Hello? Hello, everyone. I'm back. I'm back. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a vuestra segunda casa, el Batallón Pluto, el lugar donde hoy nos encontramos ante un escenario muy interesante. Llevamos un mes sin grabar, un lapso de tiempo en el que no ha cesado la actualidad informativa, lo sabemos, pero que nos permite volver justo cuando más necesario es. Ha sido una espera larga, pero hoy nos hemos reunido para hacer un ejercicio de conciencia, de reflexión y hablar de todo aquello de lo que no hemos podido hablar antes y que posiblemente no podremos volver a vivir después de estas semanas, porque tenemos por delante un programa en el que nos esperan horas y horas en las que volcar el desconcierto, la ilusión, nuestras esperanzas y, por qué no decirlo, también incertidumbres, frustraciones, temores. Todo eso se va a plantear aquí durante las siguientes horas. Vamos a disfrutar de un momento muy, yo creo que muy interesante, fascinante. Algo que solo ocurre una vez al año, y es que hoy es tiempo de creer. Tiempo de fantasía, tiempo de poner sobre la mesa todo aquello que anhelamos, nuestras inquietudes y deseos, porque ya habrá tiempo, la próxima semana, dentro de dos, cuando pase toda esta vorágine y la tormenta arrastre esos anuncios y confirmaciones de estos días, que entonces volveremos a sentarnos aquí. Sin embargo, ya no será tiempo de ilusión, sino tiempo de realidad, de análisis. Pero hoy estamos aquí porque tenemos que soñar y vamos a soñar juntos. Bienvenidos a este especial Pre-3. Y qué ganitas de estar aquí de regreso, y reconozco que me hace hasta ilusión poder volver a presentar a mis compañeros después de esta ausencia tan prolongada, porque además creo que no hay mejor pretexto o justificación para hacerlo que un pre-3. Así que bienvenido, ahora sí que sí, una semanita más a Tony, el desarrollador con el peinado más chulo de toda la galaxia. Bienvenido. Ya tardabas en dar por saco con mi peinado. Si te echa un piropo, ay, hombre. Ya, claro, claro. Pues mira, muchas ganas tenía yo de podcast. Finales de mayo y junio entero es muy chungo grabar, porque, bueno, mayo entero, de hecho. Porque es que si exámenes finales, que si entrega proyectos, que si mil cosas. Y esta abstinencia de podcast es dura. Pero por fin ya estamos de vuelta con algo muy tocho. Sí, porque hoy todo eso lo dejamos atrás, hoy solamente hay magia, ilusión, hoy es el caramelo que hay que masticar bien, porque lo vamos a disfrutar, así que ahí está, pero aquí somos también unos cuantos más y tengo que dar la bienvenida a Aitor. Hola, al fin, después de tantos directos y cosas, bienvenido ahora al podcast Sí que Sí. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso porque es que estamos delante del que siempre es, todos los años para mí, mi programa favorito. O al menos lo es hasta que llega el POSE 3. Y dependiendo de los resultados, ¿no? Puede superar a este o no. Pero sin duda nos esperan unas cuantas horitas muy emocionantes. Vamos a desgranar conferencia por conferencia lo que esperamos. Y de verdad, empezad a escribir la carta a los reyes porque este es nuestro momento. Eso, ¿te ha dado tiempo a comer? Porque son las 3:30. Por supuesto, de dos en dos me he comido ahí la comida. No podía ni respirar de lo rápido que he comido. Bien, vamos a hablar de muchas cosas. Y hay que darle también la bienvenida a Juanjo, que me gustaría saber qué tiempo hace en Anor Londo, por favor. Pues depende de si has hecho una cosa u otra, será un día soleado o una noche súper cerrada. Y no digo más, el que no sepa de Dark Souls se que estará diciendo que habla este tío, y el que sepa de Dark Souls estará ahora mismo diciendo, ay, qué recuerdos. Ay. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo en tu vida después de este mes de ausencia? Pues la verdad es que bien en lo personal, porque en el tema de estudios y todo eso Me parece que todavía tengo algo que tuvo retuvo y no he suspendido ningún examen, algo raro para mí. Y no sé, personalmente estoy muy contento. Ahora, eso sí, me ha fastidiado no haber grabado durante este mes de mayo, porque han habido cosas muy importantes durante este mes. Sobre todo, me gustaría recordar el tema del mando inclusivo que hizo Microsoft, que me parece, como mínimo, la noticia de esta época, de este momento, de esta generación de videojuegos. Súper importante y súper precioso el gesto. Pues sí, haced bien en comentarlo, porque eso a lo mejor no encuentra cómodo ahora cuando hablemos de tantos juegos y anuncios, pero sí que hay otras noticias que han pasado durante este mes de mayo que de alguna forma u otra la vamos a colar para comentarla, para hablar de la jugada, porque lo merece. Bueno, yo soy Sergio, presento esto. Es verdad, ha sido un mes en el que no hemos podido grabar, pero hemos estado en muchos sitios, quiera que no. Sobre todo gracias a esos directos de YouTube, desde aquí damos las gracias. Hace dos días, de hecho, hicimos uno de Mario Tennis, que sirvió como pre-E3, donde estuvo también Aitor y Juanjo. Y recordar que tenemos un grupo en Discord, ya sabéis, en la descripción de este audio ponemos el link para poder entrar. Y que ha sido un placer. Ahora sí que sí, empezamos con el especial pre-3. Bueno, y con esta música de telediario o de informativo, yo creo que es un buen momento en este punto serio. Luego ya esta seriedad se nos irá quitando conforme hablemos de Electronic Arts, del el típico Just Dance de Ubisoft. Pero bueno, de momento yo quiero saber, quiero coger el pulso vuestro para que me digáis qué expectativas hay respecto a años anteriores, este E3 2018, mejor, igual o peor. A día de hoy, ¿qué sentís en vuestro corazoncito, en vuestro cocoro? Pues yo personalmente creo que puede ser un gran E3, porque normalmente, a mi modo de entender, en el final de las generaciones suele ser donde se da el resto, donde los primeros proyectos toman forma, y ya estamos hablando de juegos como por ejemplo este God of War que llegó hace poco, juegos ya que culminan la generación y sabemos que nos quedan un par de años y aquí vamos a ver los últimos coletazos, si no, casi, y ya pues será algo cosa fina. Bueno, interesante, porque yo creo que aquí vamos a tener muchos puntos de vista diferentes. Tony, yo quiero saber el tuyo. Pues me lo estaba reservando para el final, fíjate, por eso estaba calladito a ver si se mojaba esta gente. Y por supuesto Juanjo ha dicho, bueno, estoy bastante de acuerdo con él. Para mí, mira, la gente dice, no, es que te venden humo, es que me gusta que haya un momento de Navidad en los videojuegos. Un momento de mira todo esto, no se sabe cuándo va a salir, pero ilusiónate con esta conferencia donde presentamos Final Fantasy VII Remake, The Last Guardian y Shenmue 3. Que uno saldrá como saldrá, otro saldrá cuando saldrá y el otro ya ha salido. Pero es este momento de vamos a vender la moto. Y cuando la venden tan bien, es fantástico. O sea, el momento en el que ves un logo de Metroid, el momento en el que ves el logo de Last Guardian y Last Guardian en movimiento, el momento en el que, para mí es eso, para mí es el ilusionarte otra vez y el mantenerte en vilo, sí, Tony, diciendo a ver qué nuevas cosas saldrán o a ver qué cosas... Pero estás evadiendo la pregunta. Dime, a ver qué pasa. Estás evadiendo la pregunta porque siempre me hacen lo mismo, porque eres muy gallego. Porque... A ver, ¿cuál era la pregunta? Tony, la pregunta es, expectativas respecto al año pasado, mejor, peor o igual. No me cuentes que es la Navidad, que esa metáfora está ya muy quemada, por favor. Mejor, peor o igual. Yo me mojo, digo que mejor. Mejor, seguro. Wow. Oh, que creo que los únicos bueno. que no pueden superarse es Ubisoft, porque Beyond Good and Evil 2 es una burrada de presentarlo. Vale. Bueno, Aitor, a ver por tu parte. Yo diría que al menos creo que vamos a salir de este 3 con buen sabor de boca los títulos que hay confirmados de por sí, ya con ellos, deberíamos de salir con buen sabor de boca, aunque solamente con que se presentasen y al público ellos mismos, ¿no? Y a todo eso hay que sumarle las sorpresas inesperadas. Entonces yo espero que va a ser un buen E3. Mira, yo por mi parte, a mí me ocurre una cosa, y es que el año pasado, ves la lista de juegos, y es verdad, hubo juegazos, pero se perdió el factor sorpresa y al final la sensación fue un poco agridulce, al menos bajo mi punto de vista. Este año lo afronto igual, es decir, yo no espero anuncios brutales que me voy a quedar loco, sino ver más de lo que ya conozco. Ojalá me equivoque, ¿eh?, y haya sorpresa, porque eso es lo que yo también más disfruto. Ahora bien, haciendo la lectura correcta, o sea, yo con la escaleta delante de los 1000 títulos de los que vamos a hablar, yo lo que estoy viendo es que las tres grandes compañías, Sony, Microsoft, Sony, y lo he repetido dos veces, Sony, Microsoft y Nintendo, han perdido su hegemonía. O sea, el escenario que tenemos por delante es mucho más heterogéneo que en el pasado. La vuelta de Square Enix, Bethesda con un montón de títulos que pensábamos que no tenía nada, Ubisoft. Y yo creo que al final ese bombardeo constante de información y anuncios, por un lado es complicado porque es más difícil llamar la atención, pero por otro al final todos salimos ganando, lo cual yo me alegro. Yo creo que vamos a tener un montón de juegos para todos los gustos y en ese sentido, pues mira, estoy contento. Yo creo que pueden cumplir. Sobre todo, lo que espero es que no pase como ha pasado otros años también, con esto de intentar adelantar alguna cosilla en mayo, ¿no? Que parece que el pre-3 empieza demasiado pronto, como comentábamos en el último directo, ¿no? Que parece que es como la Navidad, que cada vez se adelanta más, las luces llegan en noviembre. Pues aquí igual, ¿no? Hemos tenido un mes de mayo con bastante adelanto, alguna filtración que luego se ha confirmado, y espero que eso no lastre las sorpresas finales en lo que es verdaderamente las galas. Sí, pero a lo mejor estamos siendo demasiado dramáticos, porque quiero decir, una cosa es un anuncio oficial y otra cosa es un rumor. Y en ese sentido hemos tenido años mucho peores. El año del rumor, el rumor serio de Shenmue 3 con ese toro, el Yu Suzuki, eso fue flipante. Este año, no, la verdad, yo creo que tanto ruido no ha habido como para que yo me sienta violentado, ¿no? De me han fastidiado todas las sorpresas. Creo que ha sido lo normal. No, y tenemos que congratularnos porque un viejo amigo, pues, Square Enix, vuelve, ¿no? Vuelve al ruedo y tenemos una conferencia más, además con bastante contenido. Tiene buena pinta, cuando menos, si no lo mismo, yo soy positivo y creo que va a ser mejor, nada más que por cantidad de contenido y porque los anuncios son meridianamente buenos, los que sabemos, que tenemos que esperar a los que no sabemos. Claro, es que la pregunta que hay estos días por el Discord, por las redes sociales, es, venga, top 3 de lo que esperas. Pero a lo mejor es que a mí me falta imaginación, pero a mí me cuesta mucho inventarme un juego, inventarme una marca de la nada. Yo te puedo hablar de lo que espero que ya conozco, yo qué sé, Bayonetta 3, vale. Ah, claro. Pero no me puedo inventar... No, es imposible. Claro, no me puedo inventar una nueva IP, para eso hay gente que está trabajando en eso, no yo. Y que la pagan. Efectivamente, hay que decirlo. No, pero bueno, puedes decir que habrá nuevos Battle Royales, que ahí sí aciertas seguro. O no. Esa es no, la... joder, que no. Bueno, esa es la expectativa. Luego veremos si se confirma como una moda o no. El E3 al final es un reflejo de lo que ocurre en la industria. Y de momento no tenemos tantos Battle Royale anunciados de pesos pesados, ¿eh? Hombre, técnicamente, habiendo tan poco tiempo que tiene la moda de los Battle Royale, ya hay unos cuantos, ¿eh? Sí, pero ¿tú no crees que a lo mejor esos rumores, aparte de que no están contrastados, se nos está yendo un poco la cabeza? O sea, yo he llegado a escuchar, todos hemos escuchado, un Splatoon Battle Royale. O sea, ¿en serio? Eso es una gilipollez como un tema. Claro, parece como, venga, ahora todo lo que me anuncien va a ser un Battle Royale. Just Dance Battle Royale. Pues no. Pero Black Ops ya ha entrado al trapo. Claro, Black Ops ya está ahí. Y Battlefield, quieras que no, antes ya era muy grande y ahora, pues... Si pero hacen no han confirmado nada, ¿eh? No, pero un modo de uno contra uno contra uno contra uno y que sean 100, al final es un Battle Royale. Sí, bueno, yo creo que al final se está sentando la idea con respecto a los Battle Royale de que no es un nuevo género, sino es un modo de juego. Está ya sentándose que los juegos lo van a adoptar, lo van a poder incrustar de alguna manera en su franquicia, y no va a ser como ha pasado con PUBG, que al fin y al cabo PUBG es un Battle Royale. Sí. Y creo que va a ser el único que va a ser así, ¿no? Los demás van a intentar tirar por tener un modo de juego, y mientras que es un modo de juego, a mí me daría igual que Splatoon tuviera ese modo de juego, pues, claro. Pues ahí está. Pero mientras que no cambie el núcleo del core del juego, bien, me parece bien. Bueno. Sí, pero también es un modo de juego que es tan rico de por sí mismo que hay juegos como PUBG que ya con solo ese modo de juego ya... Sí, sí, sí. A ver, Fortnite, las cosas como son, tiene esos dos modos, el Battle Royale y el de la historia. Creo que a nadie le importa mucho la historia, incluso cuando la pongan gratis, el Battle Royale será mucho más jugado que la historia, pero de lejos. Bueno, de hecho, yo creo que la mayoría de usuarios de Fortnite ni sabrán que tiene ese modo historia. Lo saben porque al principio te dice campaña o tal, y dice, hostia, tiene una campaña, hay que pagar, venga, Dios. Lo he dicho de segundas, Tony, es que resulta que la mayoría de usuarios de Fortnite son niños, y a los niños les dice, tú pincha aquí, y lo derriban y se preguntan qué es lo que es. Él pincha lo que le ponen y ya está. Bueno. Estamos en el minuto 15 ya debatiendo a tope. Y no hemos empezado a hablar de ningún... No hemos hablado de nada. O sea, me parece impresionante lo que tenemos por delante. Y ahora, Tony, yo sé que me has leído la mente, que me has fastidiado la pregunta que os iba a hacer, pero ahora que ya sabemos las expectativas, que vamos a comentarlo todo, yo quiero hacer la pregunta clave que hago todos los años, pero porque yo siempre me espero que a lo mejor alguien cambie con el paso del tiempo y a lo mejor no pensáis igual. ¿Sois más del espectáculo, de los fuegos artificiales, o por el contrario, preferís esa información aséptica, sin artificios o engaños, entre comillas? Fuegos artificiales, contorsionistas, trapecistas y de todo. Yo quiero espectáculo aquí. Vale, tú eres de los míos. Bien, bien. Pues creo que algunos años atrás sí que me apoyé bastante en decir que quería algo real, que quería gameplay, que al final es lo que nos va a llegar. Pero fíjate, este año no sé por qué, me apetece espectáculo y el gameplay ya habrá tiempo a lo largo del año de que nos lo enseñen. Yo aquí quiero espectáculo y fuegos artificiales. Es que al final lo que hay aquí es venderte el producto. Lo que hagan aquí no influirá en lo bien programado que esté la cosa, o modelado, o las texturas. Aquí es vendértelo, y como más guay te lo vendan, yo creo que mejor para todos. Bueno, yo personalmente no soy muy de espectáculo. Yo lo tengo que admitir, me gustan las cosas tangibles, pero lo que sí me gusta son las sorpresas. No me gusta que me digan lo que va a salir, me gusta verlo ahí. A mí me hubiera gustado que este Fallout 76 que se ha anunciado, por decir un ejemplo que sabemos todos, porque ya esto está ya más que dicho, que me hubieran enseñado ahí, que me hubieran emocionado en el momento. A lo mejor no le da tiempo, no tienen espacio, pero no sé, a mí me apetece que me sorprendan. Más que me enseñen cosas muy, muy bonitas o muy rimbombantes, me apetece de sorpresa. De esto tenemos que hablar porque estos anuncios que se hacen una semana, dos semanas antes del E3, sí, casi siempre responden a dos motivos, a dos causas diferentes según el caso. O bien para prevenir esa filtración, ese rumor, que muchas veces es una información a medio camino entre la realidad y la ficción, y al final lo que te llega está distorsionado, y ante eso pues la compañía dice, mira, corto por lo sano y digo lo que hay, ¿no? O el otro caso de, me da miedo enseñar esto por primera vez en una ventana como un L3 y voy preparando al usuario, como puede ser el caso de Battlefield 5, que luego lo vamos a hablar. Ya todo el mundo ha hablado de lo de la mujer, del tráiler, ese discurso ya ha quedado aparcado. Ahora, cuando vayamos al E3, ya tenemos eso en la mente, ya nos podemos centrar en otra cosa. Esa es mi idea, mi interpretación. O vas con el prejuicio también, ¿eh? Es un arma de doble filo. Es verdad. Sí. Yo añadiría dos otros motivos, que es, o tienen tanta cosa en la conferencia que necesitan quitar algo y tienen que anunciarlo y lo anunciar un poco antes, o quieren que la gente vea la conferencia y dicen, vale, esto es lo que va a haber, toma este teaser, como con Fallout 76, y en la conferencia habrá más. Si te interesa lo que ves, tal, hostia, algo nuevo de Fallout, pues ya dirás, vale, voy a ver la conferencia y a ver lo que hay. Son otros dos motivos bastante posibles también. Uh-huh. O sea, hay varias alternativas, estrategias en cuanto a marketing, sin duda. Y bueno, yo creo que lo más importante, un montón de conferencias, un montón de citas a horas intempestivas, que es difícil estar despierto si no tienes un café o algo. ¿Vais a ver todas las conferencias? ¿Vais a saltar alguna? ¡Mil huevos! Vale, Tony, venga, pues ya está. ¿Qué te vas a saltar? A ver, comparte. Muchísimas. Mira, para empezar, el 9 y el 10 no estoy. O sea, que Electronic Arts y Microsoft fuera. Ah, muy bien. Bethesda tampoco la voy a ver porque es a las 3 y media de la mañana, tío. Es una burrada. Las que voy a ver van a ser Sony, si no tengo mucho sueño, porque la hora es la que es. Y Nintendo, voy a ver la conferencia, pero el Treehouse luego... Es que son horas y horas y horas. Es que Tony, me te cargas el discurso aquí de... ¡Ay, la Navidad! Es como si abre los regalos de Reyes en verano. O sea, tío, aquí hay que pringar. Y el día que hay que verlo se ve. A ver, Ubisoft y Square Enix también lo veré. Y Devolver, veré el vídeo que hagan cuando me levante, porque es a las 5 de la mañana, básicamente. Bueno, pero ¿qué vas a ver, Square Sony quiero ver y Nintendo, si continúan, ¿no?, con Nier. Sony, Nintendo, Square y Ubisoft. Y Digital, Devolver Digital, me verá el vídeo cuando me levante el día 12. Vale. Bueno, ¿y los demás qué? Todas. Bien. Olé. Ahí, por favor. Ese Yo note. En mi caso, exceptuando el PC Gaming Show, que yo ya lo mejor. Llevo varios años dándolo ya por muerto. Si es la Champions, muy mal, muy mal, Aitor. Es la Champions, es el Messi de B3. Tío, yo eso lo uso para jugar a algo, me lo pongo en el móvil de fondo y lo tengo ahí y estoy farmeando cosas o lo que sea. En juegos de farmeo viene al pelo la PC Gaming Show. Sí, sí. Y de, no, si tío, de repente sale Gabe Newell, ya tiras el móvil por la ventana. Claro, y... paras rápido y a la conferencia. A la conferencia, ¿no? Hostia. Pues, excepto esa y la de Devolver, es que por la hora y la duración, pues ya aprovecho por aquí para decir que lo estaré retransmitiendo en directo todas las demás en Twitch, que seguramente alguno más estará allí conmigo, ¿no? Cuenta con hombre, sí. Y ahí estaremos viviéndolo por primera vez. Yo lo voy a mostrar mi cara y mis reacciones en vivo, o sea que ahí estaremos. Pues sí, efectivamente, en este tiempo de tres en directo, el canal del Batallón Pluto, o sea, todos nosotros nos trasladamos, o por lo menos estaremos los que podamos y quiera Aitor, en su canal de Twitch, así que ahí os emplazamos, pondremos algún enlace o lo compartiremos por Twitter, y yo creo que ahora es el momento, después de estos... ¡Uy, madre mía! Llevamos 20 minutos hablando solamente de lo que esperamos... Somos tertulianos, tío. ...del pre-E3, porque esto ni siquiera es el E3. Ahora sí que sí, da comienzo... Y vamos a hacerlo con la conferencia de Electronic Arts. Será el 9 de junio a las 8 de la tarde. Esta va a ser la que abra todo el ciclo de conferencias, lo cual está muy bien que sea a las 8 de la tarde, porque ya veremos luego que otras no han respetado el horario intercontinental, o como se llame, ¿no? De diversas partes del mundo. Y Electronic Arts tiene una papeleta importante este año, porque ya sabemos el modelo de negocio que tiene respecto a otras compañías, se basa más en rentabilizar sus sagas principales a través, pues, de concebir el juego como servicio. Y es cierto que el año pasado el formato del EA Play ya daba signos de cansancio. No sé si pensaréis igual. Sí, sí. La verdad es que no es una... Deberían hacerlo... Un poco, es que se pasan demasiado tiempo hablando y luego el tema de ir jugando con Snoop Dogg y tal, creo que no es un formato adecuado. Es muy americano, porque es muy americano, pero no lo veo el formato adecuado. Tienen suerte porque parten con ventaja, porque al haberlo hecho, y esto yo pienso, creo que hay consenso en pensar que lo hicieron muy mal, rematadamente mal el año pasado, es fácil mejorar lo del año pasado. Aparte de fácil mejorar las políticas que han llevado hasta ahora y se sabe porque tuvieron que rectificar con el Battlefront. Así que yo creo que lo tienen fácil para hacerlo cuando menos poco mejor. Con eso le valdría. Yo es que el objetivo, yo creo, ya no es ganar, entre comillas, el E3. Es que es, por lo menos, aprobar, ¿no? Porque es que llevamos un par de años, ya no solo el año pasado, llevamos un par de años ya con que Electronic Arts rompa el hielo, y no es que salgamos con buen sabor de boca precisamente de ninguna de sus conferencias, ¿no? Hablabas antes de que era el estilo americano. Bueno, Microsoft, ahí lo tenemos, y creo que ha hecho conferencias estos últimos 2-3 años muy dignas. Sí, me refería más bien al tema de traer celebridades y hacerlo un poco Hollywood, y de reuniones como de estas aburridas. Y creo que eso es el camino a evitar totalmente. A ver, yo entiendo el llamar a famosos, y no es malo, quiero decir. El E3 al final va dirigido a un público especializado, es verdad, pero también por todo lo que mueve, es lógico que gente que a lo mejor está un pelín desconectada de los videojuegos o no lo sigue al día, pues es un reclamo el llamar a Snoop Dogg, a Zac Efron, a Pelé o a quien toque. No está mal, pero claro... no me puedes dar 20 minutos jugando Snoop Dogg a Battlefield 1, ¿no? O no... con el porro. Claro, o no puedes ese momento casi de vergüenza ajena del rugby, todos aquellos, todos los jugadores subiéndose a la tarima, para un ratito vale. Sí, pero a mí, para un ratito vale, pero no me llenes. Es que no lo podemos llamar ni conferencia, claro. Ese es el asunto. Este año, venga, ¿qué futbolista creéis que llevarán, si es que llevan? Será de la Premier, yo creo, porque los acuerdos que tienen es más con la Premier. Pero no sé, como también ahora tienen la licencia de la Champions, a lo mejor cogen a alguien del Madrid por haber ganado la Champions o lo que sea. A saber, no tengo ni idea. Pues yo creo que van a repetir y no van a llevar a nadie, como el año pasado. Podría ser. O que salga Griezmann y diga, me queda en el Atleti y se pira. Bueno, o sea, se pira del escenario, no del Atleti. Bueno, no va a salir nadie, creo yo. No va a salir ni Dios. Vale, vale. ¿Pensáis que no va a haber famoso, ni futbolista, ni cantante, ni actor? Hombre, famosos no, siempre ver, hay, famosos, porque sí. Al final los invitan, ¿no? Aunque estén por el público, ¿no? Pero que salga allí en el escenario y diga unas palabras, yo creo que no. Yo creo que no. Vale, vale. Bueno, todos estamos aquí a favor del cambio de imagen. Tenemos esa fe ciega en que ocurra. Y hablando de imagen, tenemos que hablar de Battlefield 5, ese tráiler de presentación. Ya sabemos, ahora vamos a ver material jugable, lo cual yo creo que es interesante. ¿Por qué? Porque ya nos han dado el gusanillo de haber visto una cinemática, un vídeo, tener clara la ambientación, tener claro un poco el estilo artístico, que ahora lo vamos a comentar, y ahora ya centrarnos en el gameplay, porque no tenemos nada. Hay personas que, incluso con lo que han visto, creen que eso era jugable. Eso no es jugable. No es jugable. Hay que decirlo, claro. Entonces, lo primero, el tráiler, ya que nosotros no pudimos comentarlo aquí en el programa porque no estábamos en activo, ¿qué os pareció con tanta polémica y todo alrededor? A mí me pareció muy guay. Quiero decir, a ver, Frostbite, vale que esto está falseado y tal, pero dudo que se vea mucho peor que en relación a lo que vimos, y Frostbite nunca decepciona. Pasa que sí que, no sé si os pasa lo mismo, que es como, vale, esto es muy parecido a Battlefield 1, esto de ir tan para atrás y con esta ambientación y con este motor es como muy parecido a lo que ya teníamos, con lo cual, ¿en qué se va a diferenciar? Me quedé con esa pregunta. Pues Aitor acertó, ¿eh? Que aquí dijo, va a irse a la Segunda Guerra Mundial. Ahí está. Muy bien. Sí. El caso es que no queda muy claro, porque sí, la ambientación parece muy Segunda Guerra Mundial, pero por declaraciones incluso ya suyas, dicen que va a ser una Segunda Guerra Mundial como nunca la habíamos visto. Y ya no sé qué pensar, si es que nos van a trasladar a momentos que son poco conocidos de la historia, quiero decir, no van a tirar por lo típico del desembarco de Normandía y todos esos escenarios típicos, o que van a reinterpretar la Segunda Guerra Mundial a su manera. O sea, que no sé muy bien qué tienen entre manos. A ver, a mí si me preguntas, preferiría que hiciesen algunas historias del estilo que conoces un personaje, lo que sea, y que incluso hubiese DLCs de más historias. Me tiro más por ahí, por el tema de que va a ser con personajes que más o menos van a estar currados, que con la locura de Segunda Guerra Mundial con jetpacks. Hombre, es que me niego. Yo te digo una cosa, aquí hay una obviedad que no estamos comentando. Lo que se ha visto, se está poniendo ahora sobre la mesa ese término de rigor histórico, como si Battlefield o Call of Duty hubiesen llevado el rigor histórico por bandera cuando no es verdad. Y aquí, más que el tema de las mujeres, que me parece absurdísimo que en 2018 estemos todavía debatiendo sobre esto, es esa estética casi steampunk. Yo lo que veo es una reimaginación de la Segunda Guerra Mundial, más que eso precisamente es ese rigor histórico, esa fidelidad que creo que no busca en ningún momento. Entonces, en ese sentido, yo creo que se están equivocando, porque al final teníamos por un lado, y me parecía precioso, que el género shooter se dividiese en cuanto a AAA en Call of Duty, con una acción más directa, más multijugador, y por otro la vertiente histórica, entre comillas, de Battlefield. Y aquí parece, de momento, que se va a perder un poquito. Lo cual tampoco tiene por qué ser malo. El problema, o lo que tienen que tener cuidado, en este caso DICE, es en saber medir las palabras, en el sentido de no prometas algo que luego no vayas a cumplir, ¿no? Si no va a ser rigor histórico, dilo, no pasa nada. Lo que no puedes decir es que Battlefield va a volver después de tantos años a sus orígenes, a la Segunda Guerra Mundial, y luego me digas que no va a ser la Segunda Guerra Mundial, que va a ser una Segunda Guerra Mundial distorsionada o reimaginada. Entonces, sé claro, porque si no, ya lo ha sufrido mucho con Battlefront 2 el año pasado y sabe que el público les va a estar esperando para darle una cachetada. Es verdad. Igual que hay compañías a las que a lo mejor se le perdona según qué cosas, y no voy a decir nombre, pero bueno, lógicamente es porque tiene un bagaje que lo avala. Con Electronic Arts es todo lo contrario. Sí. Entonces tienen que tener, como dices, el doble de cuidado. Yo lo que vi en el tráiler, a mí es que esa espectacularidad tan forzada y fingida... eso de que cae un avión y justo se explota al lado mía, pero yo salto por la ventana. Que la chica tenga una prótesis, que sí, que luego ha salido por Twitter gente diciendo... Katana. Claro, que existían prótesis así, vale. Pero yo te digo una cosa, a una mujer con esa prótesis yo no le doy un rifle. Un rifle para apuntar, le daría otra cosa, una escopeta por lo menos. Entonces son cosas que a mí me chirrían mucho, lo veo muy videojuego en el sentido peyorativo, ¿eh? No, yo lo veo bien, en el sentido de, a lo mejor tiene, vale, tienes una prótesis, pero no tienes límites tampoco. Ve a combatir a la guerra si es lo que quieres. Yo, como mensaje, lo veo guay. Hay que tener también en cuenta una cosa, y es que han dicho que no va a haber pase de temporada o pase premium, va a ser todo gratuito lo que vayan sacando, y que de lo que van a recibir ingresos va a ser de micropagos de skins, ¿no? De cosillas para de aspectos. Sí. Entonces quizá lo que hayamos visto tenga que ver con la parte online, la parte no tan campaña, y que esa katana que hemos visto a uno de los personajes sea parte de eso, ¿no? De algo que puedas comprar simplemente. Sí, para mí estético. Esto es un tema de redención, creo, que con lo que les pasa con Battlefront 2, de todo el tema de loot boxes y tal, creo que han visto ya que hay que limpiar la imagen, porque esto... Y qué mejor manera que dar un Battlefield tocho, no un hardline, sino uno tocho, y decir, vale, nada va a ser premium. Todo el mundo que compre el juego lo tiene todo, ya está. Que hay cosas que son de pago, vale, estéticas, punto. Yo, personalmente, no puedo hablar del juego en sí, de Battlefield, porque yo no soy jugador de esto, así que posiblemente lo que hiciera sería desinformar. Prefiero no opinar. Pero lo que sí puedo hablar es sobre esta polémica de si el juego es más con más rigor o menos rigor histórico y tal. Es que en el cine también pasa. Tú puedes ver Salvar a Soldado Ryan sobre la Segunda Guerra Mundial o Malditos Bastardos. Son dos películas ambientadas en el mismo sitio y vamos, es la noche y el día. Y esto pues es igual. Y nadie tiene por qué quejarse ni decir que es mejor ni es peor. Son dos maneras distintas de ver un hecho más o menos fidedigno. Y ya está. No, yo no creo que haya que darle más vuelta. La gente es que se enfada muy rápido. Las redes sociales estallar y se empieza todo el mundo a opinar y se lía. Sí, sí, sí. No, es que es interesante ese punto de vista porque al final hay que tenerlo claro. En toda obra de ficción, por muy fiel que quieras ser, sigue siendo ficción. Igual que al contrario, cuando vayas a comprar un libro y pone autobiografía, te digo yo que hay mucho de ficción en esa autobiografía, porque si no, o sea, la vida real no es interesante en el 80% de nuestro tiempo. El que yo vaya caminando hasta la universidad, eso no le interesa a nadie. Que tú hagas una elipsis y ya salga yo en la universidad, ahí ya estás alterando la realidad. Por poner un caso súper rebuscado, ¿eh? Y entonces en un juego... Pero eso ya es el ritmo de la historia. No, pero estás alterando la realidad. Entonces, en un juego ocurre lo mismo. Pero por el bien de la historia, no metes ficción como claro, tal. Claro, por el bien de la historia, efectivamente. Y una historia es ficción. Siempre es ficción. Siempre. De verdad, cuando veáis una película sobre Alan Turing, yo te digo que la vida de Alan Turing no era así, pero es que tienes que forzarlo como guionista para que no sea exactamente calcado a la realidad. O sea, que no es malo. Ese es el mensaje que quiero dar. Pero sí, bueno, que no es un documental. Claro. En fin, este va a ser uno de los bloques principales. Battlefield 5, vamos a ver un montón de gameplay, estoy segurísimo, pero también el otro gran bloque, Anthem. Bueno... de Anthem se ha hablado mucho, yo he hecho mis deberes, me he vuelto a ver el tráiler del año pasado porque estabais todos, wow, madre mía, cómo se mueve esto, seguro que está alterado o va en un PC en ultra. Es verdad, se ve muy bien, eso es innegable. ¿Va a haber downgrade? A ver. Sí. ¡Basto, basto! ¡Jolín, madre mía! Tanta partícula, eso ni de coña, tío, ni de coña, ni bueno, de coña. Una cosa digo, primero vamos a ver el juego ahora y vamos, las imágenes que enseñan, porque a lo mejor las imágenes que enseñan ya hay downgrade respecto a lo que se enseñó. Seguramente un poco. Seguramente. Y si no lo hay, también vamos a confiar en que a lo mejor lo están montando en el PC de la NASA y allí pues seguramente sí puedan mover ese tipo de partículas y todo rollo. Utilizan todo lo que hay para saber lo que hay en la galaxia de no sé dónde, lo utilizan para ANCE, que puede ser. Mira, os voy a decir, porque justo después del directo que hicimos de Mario Tennis, donde hablamos un poquito de Anthem, esa misma noche me llegó una nota de prensa de Electronic Arts emplazándonos al EA Play y han dividido la presentación de Anthem en 5 puntos. Primero, un tráiler nuevo que vamos a ver, vamos a conocer un atisbo de la historia, los personajes y los monstruos que dan vida al juego. Luego, más imágenes del juego, esas imágenes yo entiendo que no van a ser estáticas, sino que tendremos gameplay. Combat Showcase, es decir, van a hablar, vamos a ver en detalle y en profundidad el sistema de combate. Información del desarrollador, si no me equivoco lo tengo aquí apuntado, va a hablar Casey Hudson, director general de BioWare, Mark Darra, productor ejecutivo, y Kathleen Roetzer, guionista principal de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del juego. Y por último, un vistazo entre bastidores, que esto gente último dibujando. Me suena a gente dibujando. Pero bueno, lo que está claro es que va a haber mucho tiempo de la conferencia dedicado a Anthem. Sí, Lo que vimos el año pasado fue una especie de colaboración entre EA y Microsoft. Recordad que este juego se presentó como gran abanderado de la One X. Sí, sí. Cierto. Entonces no sé si este año cederán todo el protagonismo a Electronic Arts, porque al final es su juego, o también lo veremos en Microsoft. Yo creo que ambas, un poquito de cada. Sí, yo también pienso que ya la sorpresa ya no está, entonces no lo montarán en la de Microsoft como algo exclusive, como hacían. Lo veremos en Electronic Arts y después en Microsoft. Puede ser que nos saquen alguna cosita en plan, se verá mejor en Microsoft o optimizado para X o lo que sea, ¿no? Ya sabéis cómo se las gasta. Bueno, se juegan mucho con este Anthem, ¿eh? Muchísimo. De hecho, habrá que ver fecha de lanzamiento o por lo menos pues un margen, ¿no? A ver en qué año cae. Yo creo que esto va para el año que viene, seguro, ¿eh? No, el siguiente. Os digo una cosa, como se ve el juego, yo no dudo o no descarto que sea un juego intergeneracional. Sí, por eso lo decía. Y lo podamos, sí, claro, ver como se está viendo, puede ser que lo veamos así en la siguiente generación y lo veamos como los mortales en esta generación actual. Es la única cosa que veo que puede hacer que no mientan con el tema del downgrade y todo. Pues, Juanjo, conforme estabas hablando, te voy a hacer una pregunta muy clara. ¿Preferiríais que se viera como se ve y se fuera otra generación o que lo sacaran ya o el año que viene en esta, aunque baje la calidad? Yo que baje la calidad. Pues yo prefiero esperar. Yo prefiero un intermedio, sinceramente, que lo saquen Tony, ya tío, y de en la siguiente. ¡Hombre, Pero es que, a ver, no, escúchame. Me gustaría ver cómo se ven ambas generaciones, pero no quiero tener que esperar que lo saquen para esta, en esta, y cuando salga la otra, que lo saquen en la otra. Esto no va a suceder, esto no sucede nunca. Los juegos para esto se retrasan para que salgan en las dos. No se hace un Last of Us Remastered. Pero te digo una cosa, hay muy buenos ejemplos de juegos intergeneracionales que da gusto ver. Yo, por ejemplo, recuerdo el Metal Gear Solid 5, en Play 3, que es donde yo lo jugué, y me pareció una barbaridad de cómo se veía ese juego en Play 3, y después ya no hablemos de la generación actual. Si lo hacen así de bien, pues perfecto. Pero a mí me apetece que salga ya. Yo lo que no quiero es que esperar hasta el 2020, como mínimo. Sí, es que no tengo tanto hype como para decir lo quiero ya. No, hasta el futuro ya. Yo es que cada vez que veo el tráiler me subo un poquito. Pero es falso, Juanjo, es falso, bueno, te están mintiendo a la cara. Pero también os digo, si lo sé. La tarea que tiene Electronic Arts es, aparte de gráficos que ya hemos visto, vendértelo con el contenido, con la historia, con el combate. Esa es la tarea de este año. Que no todo sea, uy, qué partículas más bonitas, sino que realmente tenga un trasfondo que diga, bueno, haya downgrade o no, que esperemos que no, que haya otro reclamo. Así que bueno. Yo... quiero ver cómo son las partículas con las cajas de loot. A ver cuando cae la caja de loot, a ver esas partículas guay. Madre mía, si se ve chulo. Estás poniendo un pelín hater, ¿eh? No, a ver, yo espero que dentro de 2 semanas pueda venir aquí y decir, oye, pues mira, me han cerrado la boca, ojalá salga Anthem el año que viene porque es que es la leche. Ojalá, claro. Ojalá. Yo soy el primero que quiero que salga aquí una bestialidad de juego. Yo es que pero pies de plomo. Claro, yo es que me cuesta poco ponerme así un poco hater con Electronic Arts porque es ventajista, ¿no? Es fácil meterte con Electronic Arts. Es como hace un par de años con Ubisoft. Un chimbo. Puedes darle palos y nadie se queja ni nadie se enfada. Aquí puedes soltar Billy sin problema. Bueno, pues como veo tan encendidos, yo creo que ahora podemos hablar de otro bloque muy, muy habitual, muy clásico, que no puede faltar, los sports. Sports. Con FIFA 19, Madden NFL 19 y lo que se tercie. FIFA ha experimentado muchos cambios estos años, hemos visto últimamente pues eso, la inclusión de ligas femeninas, el modo historia con Alex Hunter, y yo me pregunto, ¿vamos a ver un salto así de grande? ¿Realmente necesita un FIFA todos los años tener pues cambios así de importantes o le basta seguir siendo como es? Porque con lo que vende, pues fíjate. Hombre, te digo una cosa, es la primera vez que vemos una expansión de Mundial, Eurocopa o algo de eso del FIFA gratis. Sí. El salto ya lo han dado, lo acaban de dar, lo acaban de dar, porque esto antes le sacaban 50 pavos, sin problema, y todo el mundo lo compraba. Y yo creo que se han dado cuenta un poco del asunto y han dicho, venga, va, vamos a sacar expansión, que ya sacamos suficiente con el Ultimate Team, y a lo mejor ya empieza la cosa a virar. No sé por qué me da a mí la impresión de que este es un primer pasito para ir cambiando el modelo en no mucho tiempo. Y el siguiente gran paso yo creo que es la inclusión de la Champions, ¿no? Yo creo que este va a ser el año. Eso ya va de facto. Eso ya. Sí, sí. Bueno, eso ya tienen mucho ganado. Y algunas otras licencias, la de Borussia Dortmund, creo que la tienen exclusiva ahora ellos. Le están ganando mucho terreno a PES, que al final es, digamos, un poco la guerra que hay, ¿no? Pero Tony, bueno, yo te digo una cosa. Iker Jiménez juega al Pro. Ahí ya han ganado. Ojo. Sí, pero aquí Jiménez es una venta paranormal. Inquietante, Carmen. Inquietante. Sí, pero lo que pasa es que todos los que somos fan de Iker Jiménez ya somos del Pro. Eso es así. Ahí estamos. No, seguro que tú compras cada año el Pro. ¿A que sí? No, pero soy del Pro. Pues está de oferta 10 pavos en la Play. O sea, Enrique de Vicente del FIFA. Está gratis en el Xbox Game Pass. Bueno, ¿qué os estáis diluyendo? No, simplemente era sobre el Madden NFL 19. Decir que hay una cosa que es una pena que no hace Microsoft es que no lo traduce. Y yo conozco a no son amigos, pero conozco gente que son muy aficionados al fútbol americano. A mí me gusta también el fútbol americano. Es un deporte espectacular. Para verlo es un placer, no es como el fútbol. Aquí siempre está en hype. Vale, sí, cada uno, a mí es que me gusta este deporte. Y te digo una cosa, pierden ventas por no estar en castellano. Bueno, sí. Vale. Sobre la NBA, ¿esperáis algo? Claudicar. Sí, a mí es ahí que sí me da igual. A ver, yo lo que quiero hablar, ahora que estáis con el FIFA, con el Madden, con el NBA, a mí lo que me interesa como persona, que el fútbol no me atrae nada, y como personas que estamos aquí, otros que sí que os gusta muchísimo, ¿cómo pueden poner todo eso en la balanza y que el formato de presentación sea atractivo o lo menos perjudicial para los otros que estamos ahí? Eso es lo que me interesa, porque creo que han ido jugando cada año con una fórmula diferente, a ver si daban con la tecla, y creo que aún no lo tienen claro, porque muchas veces han abierto con los sports, otras veces lo han ido intercalando, que al final es lo peor que puedes hacer porque no se acaba nunca. Otra vez han acabado con esto. ¿Qué va a ocurrir este año? ¿Cómo lo van a plantear? Pues mira, yo creo que el modelo es que no, que hagan como han hecho en Battlefield 5, es decir, hacerlo aparte, antes, y después sacar un tráiler como van a hacer con Battlefield 5. Y así todo el que quiera EA Sport, que se vaya ahí, se vuelva loco, se ponga a verlo, va a tener miles de visitas y millones de comentarios y todo el rollo, y después ya tienen su pequeño vídeo y se acabó. Sí, yo para mí sería un acierto que redujasen el tiempo que le dedican a los eSports. Quiero decir, sí. FIFA 19 ya se vende por sí solo. No hace falta que me lo repitas cada año que existe, porque ya lo sé que existe. Entonces, dedícale el tiempo justo a mostrarme las pequeñas novedades que le metes año a año y ya está. Pero no le des más bombo porque ya sé que es FIFA. Entonces pasa a otra cosa más interesante. Es un activo económico increíble para la compañía, eso es así. Y ahora hay que hablar de otro bloque muy interesante. Yo diría que, bueno, muchas veces lo hemos comentado en privado de, oye, es eso que a lo mejor no es lo que luego acapara a todos los titulares en los medios, pero que por lo bajín y como aquel que dice, pues sí que llama la atención. Los EA Originals, estos juegos independientes, entre comillas, porque tienen el respaldo de Electronic Arts, que aquí tienen una ventana para poder exponerse. No sé si hay alguno por ahí pendiente, si habrá muchas sorpresas o no, pero yo quiero centrarme en ese Unravel 2. 18 de mayo de 2016, tengo la noticia aquí delante, ese titular que dice: el nuevo proyecto de Callgood Interactive es Unravel 2. Electronic Arts y el estudio creador de Unravel firmaron un acuerdo para extender su colaboración y realizar un nuevo juego. O sea, este anuncio, 2016, han pasado 2 años, no se ha vuelto a saber nada. En PC Gamer, en el portal, parece ser que la propia Electronic Arts les ha confirmado por correo electrónico que el proyecto sigue adelante. ¿Lo veremos este año? ¿Veremos esas manos temblorosas de su creador? Uf, no sé, ¿eh? A ver, todos hemos visto proyectos en EA que se han empezado, se han anunciado y no se ha visto nada más o incluso se ha cerrado el estudio. Ojalá no sea así. Pero solo decir una cosa. Cuando vemos que los EA Originals, el peor, entre comillas, es Fe, que es una maravilla por lo que se ve, hombre, pues el listón está guay y está alto. Y Unravel sabemos lo que es y sabemos lo bonito y fotorrealista que es. Y también es un juego, como juego está muy bien también. Es más una plataforma curiosote. Sí, con sus físicas y sus puzzles súper sencillos, muy bonito, los fluidos, guay. Aitor se lo pasó. Estaría Aitor guay. Y eso. Y yo también. Sergio. Sí. Ah, no lo sabía. ¿Todos? Pues entonces el único que no lo he jugado soy sí, yo. Sí, es posible. Es posible. Está muy bien, está súper bien. Muy bonito. Creo que después de 2 años sí que va tocando, ¿no? Yo creo que ha tenido tiempo como para hacer una buena segunda entrega que amplíe o le dé otra vuelta de tuerca. Y no olvidemos que estos EA Originals muchas veces le han salvado el culo a la conferencia de no tener peor nota a Electronic Arts, ¿eh? Sí, claro. La verdad. Hombre, ahí tenéis que hemos dicho antes que no iba a ir ningún... A eso iba. No iba a ir ningún famoso a la gala de Electronic Arts y con que vaya Joseph Fares, ya está, ya tenemos... Qué pena me da que muchas veces Eclipse, a lo mejor la propia personalidad que tiene, a los buenos juegos que hace, ¿eh? O sea, que sí. Yo sé que aquí lo decimos de coña, pero muchas veces parece que la polémica llama más la atención que luego el juego en sí, que es A Way Out, o Brothers. Bueno, pero que otra cosa muy importante, yo he hecho un trabajo de investigación, un trabajo periodístico para venir aquí al pre-3, y me metí en el Twitter, en las redes sociales del creador de Unravel, a ver si había nueva información, en qué estaba trabajando, y ojito, porque solamente pone fotos... Y ya digo, fotos, no texto. Solamente fotos de muñecos de Yarny en sitios. Va a Egipto, le hace una foto a Yarny. Que va a no sé dónde, le hace una foto. No sé si eso significa algo o es que está tocadísimo de la cabeza y no sé. Pero ahí está. Hombre, yo espero, si hay segunda entrega, que por lo menos los Yarnys te los vendan ya hechos. Porque hacerlos tú mismo parecía complicadete. Sí, sí, eso para la abuela. Mira, yo te digo, espero de este Unravel 2 un cooperativo con un Yarny de otro color. Bien, Tony, me gusta tu mentalidad ahí, proponiendo cosas. Un Yarny blanco y así rojo y blanco, ¿no, Tony? ¿Qué te parece? Claro que sí. No, pero a mí me da rabia porque sabéis que estuve en el documental Extra Life y alguno en la productora le enviaban cosas ahí a alguno de los que salía y obviamente Electronic Arts envió pues el Yarny y luego lo vi en alguno de sus videos, a los consumers. Y claro, en plan, yo quiero eso, tal, y me dijeron, va, eso no es nada. Hace unos meses los de Play enviaron un pastel con forma de Play 4 y tú no estabas todavía. Digo, cabrones, cuando pasan estas cosas, pues por eso, yo quiero mi Yarny también, tío. Una edición especial, porque no recuerdo si salió a la venta edición especial de Yarny. Sí, sí, Kotaku. Sí, pero después fue. Fue después del lanzamiento original. Pues no sé, en cualquier caso, ahora que lo estás comentando, me viene a la mente esa web donde alguna vez lo hemos comentado, Etsy, donde Aitor compraba las cajas esas de Nintendo 64, que ahí tiene que haber muñecos de Yarny. Pues te lo miro ya mismo. Pues venga, venlo mirando mientras pasamos a otro tema muy importante, Star Wars. Star Wars es una IP que tiene ahí una marca, que tiene Electronic Arts, que no puede perder de vista. Battlefront 2 no ha funcionado tan bien como el primero, a pesar de que es un juegazo. Lo comentamos en el directo el otro día, el multijugador es muy adictivo. Vale. un juego empañado por la polémica de las microtransacciones iniciales, pero bueno, se han redimido con el tiempo a base de hostias, todo hay que decirlo. Star Wars, de Respawn, en el último informe financiero de Electronic Arts, recordemos, situaba a este Star Wars de Respawn para el año 2020. Un juego en el que trabajan desde 2016, es decir, que harán 4 años cuando salga, supuestamente. Y recordemos que en 2017 Respawn compró el estudio. Vamos a verlo este año, ya va tocando, ¿no? Ojalá, hemos visto cómo trabajaban en él, pero ¿sí? El juego en sí no lo hemos visto. Y claro, decían que era como un Uncharted y tal. Y hombre, Uncharted y Star Wars, vale que yo no soy súper fan de ninguna de las dos, pero gustarme me gustan. Y bueno, Uncharted depende de cuál. Pero es que son cosas que podrían encajar tan bien y hacer algo tan épico, y más con la pasta que puede haber detrás. Gente, ya toca, ya toca. Desde luego, Electronic Arts tiene que sacar ya, pero ya, un título en condiciones de Star Wars para que Disney o Lucasfilm... No se enfaden. Claro, porque hasta ahora todo lo que han hecho podía haber salido mucho mejor. Y al final, yo es que tengo un batiburrillo de títulos de Star Wars que ya no sé cuál es cuál. Tenemos este de Respawn, luego tengo apuntado aquí ese de Vistral que luego pasó a manos de EA Vancouver, que no sé si es el mismo, es distinto. Entonces, no sé, por favor... Sea el que sea, que salga este año algo ya palpable y que nos dé todo el hype. Parece que hay miedo, ¿no? Que tienen una patata caliente que no saben qué hacer con ella. Tío. Y da la sensación, bueno, la sensación no. A día de hoy tenemos la vertiente multijugador de Battlefront, que está muy bien, recalco. Pero la campaña de Battlefront la metieron. Es lo peor. Mucho feedback, todo lo que tú quieras, pero a mí, como fan, no me sacia. Yo quiero una aventura de un solo jugador realmente con fundamento. Yo lo que les pido es responsabilidad a Electronic Arts. Quiero decir, ellos tienen no que vender juegos, que por supuesto es su fin y su y es para lo que viven, para vender juegos, para ganar dinero, es una empresa y es de lo que se trata. Pero tienen que tener responsabilidad para tener una IP como la que tienen. Y tienen que hacer un juego que trascienda. Es importante que hagan algo así. Que no es compatible una cosa con la otra. Ellos pueden hacer un juego que trascienda en el tiempo, que digan, esto es un Star Wars, esto es un juego digno de Star Wars, y que venda lo que va a vender, que siempre va a vender mucho, pero no te dediques a hacer juegos que ya sabemos cuál es la fórmula, juegos en los que vas a vender por inercia. Haz algo diferente, juégatela. Claro, a ver, es un estudio también que es muy responsable, o sea que, bien. Yo Estoy pensando, lo digo en serio, no sé cuánto tiene la culpa, si ya podemos hablar de culpas, Electronic Arts y cuánto Disney, porque desde que Disney compró Lucasfilm y tiene en su mano Star Wars, todo lo que hace, no entro en si es bueno o malo, es poco arriesgado todo lo que ha hecho. Y tengo en mente, por ejemplo, la última película de Han Solo. No vamos a hacer spoilers ni nada. ¿Es una buena película? Sí. ¿Arriesga poco o casi nada? También. En mi opinión, son oportunidades perdidas de pasar ciertas barreras, de dar algo más que lo que quiere el fan. Que el fanservice está guay, pero yo quiero conocer más de ese universo. También te digo que desde que la tiene Disney, se la atiza Disney de todas las maneras, arriesgando o sin arriesgar, porque en el episodio 8, vamos, se la atizado por todos los lados por arriesgar, justo lo contrario. Es verdad, sí, ¿no? Pero también en videojuegos, recordemos que cuando Disney compró todo el tema de derechos y tal, se cancelaron juegos, el 1313 creo 13-13. Que era el de Darth Maul para Wii U, el Disney Infinity no ha funcionado bien, que para que no funcione bien un juego con figuras de Disney, hostia, ahí tiene que pasar algo muy bestia. Quiero decir, ha habido problemas de gestión y cosas que yo realmente no apruebo, o sea, Darth Maul, el juego de Star Wars, que yo sepa, estaba prácticamente acabado y no se lanzó, ni siquiera se decidió portear a otras plataformas, nada. Fue como perder muchas oportunidades que no tenían que ser difíciles de aprovechar bien, con lo cual, ya de un inicio, yo no entendí lo que hacían y hoy en día, pues, con Battlefront 2 entiendo lo que querían hacer, con tema de micropagos, aprovecharlo y tal, pero a la vez lo aprovecharon tan mal que pasó lo que pasó y es como que estoy escéptico, ¿no?, lo siguiente con ellos. Yo a nivel creativo los veo con el piloto automático, pero bueno, ojalá cambie y este juego de Respawn, que recordemos que hay personas ahí con mucho talento implicadas, pues cumplan, porque además los rumores hablaban, bueno, Respawn que está ahora libre, entre comillas. Okay. Pues no sé si podemos seguir llamándola Respawn, porque si nadie está libre. Si la ha comprado ya la electrónica, pero bueno, hablaban de ¿y si en vez de Star Wars hay un Titanfall 3? Yo lo veo más improbable, ¿no? Bastante más improbable. Pero claro, un nuevo Star Wars con la estructura jugable que tuvo Titanfall 2, con esa campaña que la gente le flipó y no sé cuántas cosas en el multijugador, pues hombre, guay. El problema de Titanfall es que siempre que ha salido o se le ha criticado porque no tenía campaña o ha salido y ha salido en mala época porque estaba en la misma ventana que otros títulos super, con más renombre. Entonces, a ver, yo creo que tiene una maldición esa IP, ¿eh? Ya veremos qué ocurre. Hay que seguir. Tenemos más juegos por parte de Electronic Arts y acabamos de empezar, ¿eh? Estamos con la primera conferencia. Imaginaos todo lo que tenemos por delante. El siguiente me hace mucha ilusión y toda mi vida he creído que se pronunciaba de una manera y Tony me ha explotado la cabeza antes de grabar. Plantas vs. Zombies Garden Warfare 3. Que yo digo plantas y es plants. Plants vs. Zombies. Pues efectivamente, este Garden Warfare 3, que ¿de dónde viene toda esta idea de que podría anunciarse? Pues un rumor que además comentamos aquí en el podcast en el pasado, de un cómic que se va a poner a la venta oficial de la saga, que habla, pues, que este cómic serviría como vínculo, nexo entre Garden Warfare 2 y Garden Warfare 3. El último salió en 2016. Para mí es una vertiente del shooter muy interesante, muy desenfadada, muy para ese público a lo mejor más joven o que no busca ese realismo exacerbado y muchas veces pues que peca de tirar por el otro lado, pues yo creo que está muy chulo. Yo tengo muchas ganas de que se anuncie. Sí, tú eres súper fan de Plants vs. Zombies y yo, mira que hay veces que lo he intentado, pero al final nunca lo he terminado jugando, tío. Inténtalo. Siempre he sido, hostia, va, sí, tal, no sé qué, el EA Access, no sé qué. ¿Qué va? Al final nunca. Pues este está muy bien, ¿eh? Yo tengo el 2 y tengo que ser sincero que le tengo ahí abandonadísimo cogiendo polvo digital. Sí. Pues, hombre, yo te digo una cosa. Respecto al primero, hubo realmente muchos cambios que justifican el que se hiciese una segunda parte en cuanto a contenido, ya digo. Además, es que es una compañía que trabaja muy bien, que ofrece muchas actualizaciones gratuitas, muchos parches, que sorprende siendo parte de Electronic Arts, sin ser malos, ¿eh? Y de verdad me encantaría ver una nueva entrega porque ahora ya tenemos el tema de los bandos, de poder controlar a nuevas clases dentro pues de los zombies, el zombidito, el zombie superhéroe, bueno, y de las plantas también. Y ahora me gustaría ver qué se les ha ocurrido en su estado mental, qué Battle pueden Royale. Meter. Bueno, es que Battle Royale es el comodín del público, ¿no? Eso es lo malo. Que ahora ya todo suena a Battle Royale. No, pero me gustaría ver ideas creativas, eso, en cuanto a personaje, en cuanto a situaciones locas. Creo que es un universo que tienen ahí que da mucho, mucho juego. Y creo que es el juego ideal de toda la lista que tenemos para sacarlo en Switch. Básicamente por el hecho de que es ¿sí? un multijugador, que ahora mismo Switch, de un juego multijugador, se está nutriendo cada vez más y que a nivel gráfico yo creo que tiraría perfectamente una estética así más cartoon, pero igualmente súper, súper bonito y que incluso lo ves puntero. El 2 yo recuerdo verlo y decir, hostia, esto gráficamente está muy, muy bien. Y las animaciones, primero, por Dios, es que son claro, la risa. Hombre, es que tiene artistas bien buenos ahí. Y el primero cuando salió, creo que salió en 360, la gente sí. En generación anterior diciendo, hostia, esto se ve muy bien. Además se preocuparon de que en esta segunda parte el modo hordas offline y online se pudiese jugar con otra persona al lado, ¿no? Con un multijugador local, lo cual, pues mira, se agradece que no se quedasen hombre, solamente... Pues eso es Switch total, tío. Sí, sí, sí, sin duda. Bueno, no vamos a detenernos mucho porque yo sé que hay muchas cosas que comentar. Lo único que hace ya un tiempo Alicia nos puso por el Discord, no sé qué juego me recomendáis para cuando, pues para mi hijo o no sé, alguien fue. Yo, de verdad, digo, Plantas vs. Zombie es un juego ideal para adultos, para jóvenes y para todo el mundo. Por lo menos darle una oportunidad porque a lo mejor luego no te gusta. Mira, Aitor, lo tiene ahí cogiendo polvo digital, lo entiendo, pero por lo menos probarlo, yo creo que merece la pena. Y ahora vamos con otro, venga, porque hay más rumores. Ahora ya estamos en el tramo final de Electronic Arts, Burnout. Recordemos, hace poco ha salido ese Burnout Paradise Remaster en marzo de este año, y al preguntarle a Criterion si trabajaban en un nuevo juego, lo único que han dicho es que su próximo proyecto está inspirado en este Burnout Paradise. Inspirado ya cada uno que lo interprete como quiera, si una nueva saga, si otra cosa que no tiene nada que ver, o qué. Pero oye, puede estar muy bien. Sí, aunque lo veo un poco pronto, ¿no? Quiero decir, ha salido el remaster hace nada, anunciar otro Burnout. Bueno, pueden aprovechar el tirón, ¿no? Quizá claro. De ello, pero. Yo claro. Creo que justamente cuando salga un remaster y ven que va bien, es como, vale, la gente quiere esto, vamos a hacer uno. Globo Sonda, ¿no? Sí, sí, básicamente. Sí, sí. Dark Souls 4, me han dicho, ¿no? Shadows Die Twice, ¿no? Sí. Sí. Ay, bueno, pues ahí está. Más rumores que hay que pasar porque hay muchos. Dragon Age 4, sabemos que está en desarrollo porque así lo confirmaron sus creadores a principios de este mismo año y que están trabajando para darle mayor peso a la trama, a los personajes. Casey Hudson, gerente de BioWare, ya sabemos que está con todo lo de Anthem, por eso a lo mejor... Es difícil que lo veamos, pero sí que ha hablado que cuando se anuncie, no sabemos cuándo, va a tener esos eventos en vivo que también hemos comentado en el podcast y que, bueno, a lo mejor este año no. Yo soy partidario de que en este año no lo vamos a ver porque está Anthem y al final eso te iba a eclipsar el anuncio de un Dragon Age, pero el que viene seguro. Yo es que a este sí le veo para próxima generación. Sí, es que teniendo Anthem... Pero no hay un Dragon Age 3. Bueno, Inquisition. No es 3. Ya, pero Battlefield ha sido Battlefield 4, 1 y 5. ¿Pero eso qué me quieres decir, Tony? Que no se va a llamar así, ¿no? Que hombre, va a tener no, a ver, sí, seguramente. Los nombres son nombres por llamarlo de alguna orientativos. Forma. Orientativos. Sí, sí, no, y tanto y tanto. No sé, a ver, yo incluso me avecinaría a decir que van a seguir sí o sí por el tema del medievo fantástico. No creo que se vayan a Japón ni nada, no creo que arriesguen a estas alturas. Con un spin-off quizás, pero no con un juego tocho de... No, eso tampoco ningún spin-off. Hicieron el 2, que a la gente no le gustó nada, en general, pero sí, lo veo para la generación siguiente y con un motor, a lo mejor el que tienen ahora, pero mucho más tocho. Bueno, ahí está. El último, y que a lo mejor si queréis, pues no hablamos de él, ¿eh? O a lo mejor sí, está aquí apuntado, de Dragon Age 4 pasamos a Los Sin 4. Este juego que saca expansión pues todos los años, y la última he estado mirando, se llama Las Cuatro Estaciones, sale el 22 de junio, por lo que por fecha, por lo menos un nuevo tráiler sí que podríamos ver para que la gente pues se lo compre. Sí, a modo de recordatorio. Esta saga que crea un mundo base que tú lo compras en el juego y luego va creando el mundo en general y lo vas comprando por DLCs. Compras el IKEA, las estaciones del año, magia, cosas de estas. Me hace mucha gracia porque al final son los Sims 2, creo que era, en Steam estaba. No, los Sims 3, creo que era, que estaba como 600 pavos el juego con todas las expansiones. Era una burrada. Pero me parece, bueno, es un juego icónico ya de EA. Que no sé cómo irá de jugadores, pero no creo que le vaya mal tampoco. Brutal, Tony. Lo de los Sims es uno de los ejemplos de juegos en los que estamos metidos en el mundillo, que nos gustan los videojuegos y tal, pasamos de él, y resulta de que hay mucha más gente jugando a eso que, por ejemplo, jugando a Dark Souls. Es algo que es bastante curioso. Todos tenemos a Dark Souls en un pedestal, pero EA tiene que sacar este juego porque es que vende lo que no está escrito. Hay gente que no juega a nada nunca, solo juega a los Sims. Sí, yo conocí una persona así que decía, no, yo no juego a nada y estaba todo el día con el puto iPad a los Sims, la versión free to play. Digo, pero a ver, ¿tú cuánto? Dice, no, pero yo no he comprado nada. Digo, ya, pero ¿cuántas horas te pasas? Pues no sé, déjame, cállate. Y yo, vale, venga, toma por culo. Mi primer juego de 3DS fue Los Sims. O sea, Madre. ese es el Eso no lo nivel. cuenten según qué sitio, tío. Pero bueno, que a mí me resulta llamativo desde la ignorancia de no estar. Bueno, sí que analicé, por cierto, una expansión de Los Sims 4, que estoy cayendo ahora, que hay No tantas jodas. cosas. Sí. Y me gustó, era de. Yo era un payaso, no sé de qué iba. Ah, creo que era de trabajo, sí, de buscar trabajo o algo así. Hostia, De verdad, periodista. ¿verdad? Perdón. No, hombre. Pero a mí me La llama la coña. atención que se llame Las Cuatro Estaciones y que a día de hoy, en 2018, un juego de este tipo que busca la realidad o simular una vida no Sí. tuviese ya de por sí cambiar de invierno a verano y te lo cobren aparte. Y es raro, un poco raro. Pero bueno, ahí está. Bueno, hemos hablado ya de un montón de juegos. Yo creo que es el momento para cerrar Electronic Arts. Que me digáis qué esperáis con más ganas de todos estos juegos, o si hay alguno que no hayamos mencionado, no lo sé. A ver, ¿dónde están vuestros ojos puestos? Pues en Battlefield 5, lo sea original, saber qué pasa. No, El no, Star no, Wars no, de uno Respawn, eso solo, por uno supuesto. solo, Tony. Hay que mojarse. ¿Uno? Uno. ¿Uno solo? Pues el Star Wars de Respawn. Aunque también diré, no, esto no es otro juego, ¿eh? Pero una cosa que no he dicho, la portada de Battlefield 5, digo, yo esto lo he visto antes. Miro la portada de Battlefield 1 y de Sí. Battlefield 4 y de Battlefield 3, cómo se repite el esquema de colores. Flipé. A Es lo mí no me mismo. gusta. Pero bueno, Flipé. entonces, ¿cuál has dicho? El Star Star Wars de Wars. Respawn. Vale, Aitor, a ver. Pues yo voy a decir uno de Star Wars, no sé si de Respawn o el de EA Vancouver, el que quieran, pero uno a la altura. Bueno, sí, yo digo el que era como Uncharted, que no recuerdo quién lo hacía Vale, ahora. vale. ¿Y Juanjo? Yo diría el FIFA 20, que sabéis todos que soy muy aficionado, pero no voy a hacerlo. El Iba a FIFA decir 20, ¿eh? El Se ha 20 pasado el ya, ¿eh? ya, octavo ya, año. por supuesto. No sé Se ni ha por octavado el cuál. año, tío. Exacto, porque el 19 ya, eso no merece la pena. ¿Cómo que no, tío? De la final de Bueno, Champions deja, en el Tony, déjalo Metropolitano, hablar, tío, y la gana el es Atlético, que si coño. no, no se Venga, acaba nunca este programa, de verdad. Tony, dilo tú. Di tú el que más me va a gustar a mi idea. A ti, My Little Pony 2, online, Vale. Battle Royale. Pues ese. Souls. A ver, Juanjo, venga, por favor. Ese, he dicho que ese. No me interesa en absoluto Bueno, electrónica. Ninguno. Juanjo, dale caña, tío, es que si no, no avanzamos. Anthem. Vale, Anthem, No, menos claro. más, el único al que yo creía que os conocía todo, pues se ve que no, solamente he acertado con Juanjo. Yo también me inclino por Star Wars, pensaba que habría más Anthem que Star Wars aquí en esta mesa virtual. ¿No ha sido el caso? Es que No, no. es muy artificial lo que se ha visto, tío. No me fío, tío, ya a estas alturas. Vale. Hay un poco de escepticismo, lo entiendo. Ahora vamos a pasar, sí que sí, a una de las tres grandes por, pues la historia lo ha querido así. Tenemos que hablar de Sony, tenemos que hablar de Nintendo, pero ahora es el momento de Microsoft. Bueno, tengo que reciclar, ya que nada más que tengo este tema aquí, pues hay que meterlo de vez en cuando, para así darle un poco de dinamismo al programa, porque Microsoft, ojito, antes hablábamos el día 9 de junio a las 8 Electronic Arts, pues Microsoft normalmente lo hace por la tarde, esta vez es el 10 de junio a las 10 de la noche, pasamos de la Magdalena al San Jacobo, 2 horas de conferencia y la pregunta obvia es, ¿sabrá llenarla? Ahora después cuando repasemos todos los juegos veremos si sí o si no, pero me gustaría saber vuestras expectativas iniciales con Microsoft. ¿Cómo andan a esta hora de la tarde? Andan, pueden andar. A ver, no, yo creo que van a intentar ser la Microsoft, la Xbox que eran antes, en sentido de un Gears of War quizás no, pero un Halo ya toca. Alguna IP antigua, rollo Banjo-Kazooie o un Perfect Dark. Y lo que sí es seguro, y esto lo puedo asegurar, van a presentar lo de realidad virtual que tengan, ese estándar nuevo que quieren hacer, lo van a presentar. La SolarLens. No. Bueno, sus gafas de realidad virtual. Sus Creo que, no gafas. sé si estaba partnerizado con Oculus o algo así, pero va a estar VR en Microsoft bastante Vale, potente. Tony, pero cuando yo te hablo de expectativas, es que te saltas todos los protocolos. No, no te lees la escaleta y pasa lo que pasa. Te estoy Si la preguntando, tengo delante. entonces, ¿tú crees que vas a salir contento de la de Microsoft? Vamos a decirlo así. Pero claramente. Si no la voy ni a ver, que estoy fuera. A ver, Aitor, por favor, ¿tú qué vas a hacer? Yo espero una tónica parecida a la del año pasado. Van a, yo creo, a unar muchas thirds para que estén en su conferencia. Van a maquillarlo con mucho exclusive antes de cada tráiler. Pero al final yo creo que lo que queremos todos es ver una Microsoft con muchos exclusivos de verdad, suyos de su consola y que luego no salgan en las demás, ¿no? Yo creo que sí, vamos a tener algún Halo o algún Gears, pero que de verdad ya nuevas IPs que le den valor a la Xbox. De eso lo vamos a comentar después. Juanjo, ¿por tu parte qué? Pues yo tengo muchas expectativas. Tal vez sea de todas las conferencias la que más espero que hagan mucho. Porque, primero, porque creo que lo necesitan, esto es lo de todos los años, Microsoft necesita una gran conferencia y tal, pero aparte es porque creo que han sembrado mucho para ahora recoger. Por ejemplo, el año pasado hablaron de este tema de que habían ido a Japón, a hablar allí con un grupo de programación, tal. Yo creo que ya pueden empezar a enseñar si hay algo, si no fue humo lo que vendieron, y podemos empezar a ver algo diferente. Y estoy con mucha expectativa, la verdad. Me encanta porque tu punto de vista es el de alguien que tiene una One. Y que la usa. Y esto tiene mucho que ver con la opinión que quiero ahora dar. Pero primero, a mí la sensación del año pasado fue, en líneas generales, muchos juegos, pero al final exclusivos, pocos. Es decir, mucho indie. No, pero tuvo buen ritmo también, ¿eh? Sí. Mucho. Mucho indie, mucho multiplataforma. Y al final te pones a repasar la lista y a mí se me quedaba un poquito corta en cuanto a intereses personales. A lo mejor a otra persona le encantaron todos los juegos y tú dices, vale. Ahora bien, ¿por qué digo lo de Juanjo que tiene una One y por tanto es normal que tenga unas expectativas altas o que lo espere con ganas? Porque yo creo, lo dije en el directo, lo adelanté, la estrategia de Microsoft a estas alturas de generación debe ser la de contentar a sus usuarios, es decir, dar valor a su marca y prepararse para la próxima etapa, para la próxima generación. Gastar cartuchos ahora no sería una buena idea. O sea, lo que necesitan es reestructuración. Y al igual que, por ejemplo, en el escenario político que vivimos ahora, los que no están ganando, lo que tienen que hacer es aprovechar este tiempo para hacer autocrítica y fortalecerse de cara a las siguientes elecciones. Y Microsoft ahora mismo no es el PP, pero ahí está. Madre mía, vaya, lo que acaba de... Lo que he dicho es, tienen que limpiar la imagen de marca y contentar a los usuarios que ya tiene, que no busque a nuevos. Para eso habrá tiempo. Pero ahora mismo que vayan ganando y que hagan autocrítica. Yo de verdad espero que en esa estrategia también piensen en la comunidad de PC, en ese Play Everywhere, Anywhere. Efectivamente, porque ahora creo que es un buen punto de partida. El año pasado llamó mucho la atención, pues eso, teníamos Xbox One X, teníamos ese Game Pass, vale. ¿Qué va a ocurrir ahora? Se está hablando mucho de unificar el Game Pass con Xbox Live Gold. ¿Lo veis posible? Y subirá el precio. Bueno, lo veo lógico. Subirá el precio de lo que sería uno de los servicios por sí mismo solo, pero bajará el precio del total. Yo creo que va a ser, ¿me entendéis? Va a valer más pagar esto que pagar solo las cosas, pero si lo pagas en conjunto va a salir menos, más económico. Sí, como los pases de temporada, al fin y al cabo, ¿no? Claro, y es... Yo, de verdad, no, al que no lo haya probado no lo entenderá. Pero tener una consola con más de 100 juegos y poder ponerte el que quieras y jugarlo y pasarlo y a otro y a otro y a otro es una gozada y espectacular. De verdad, lo digo, claro. No lo pueden imaginar. Sí, sí, claro. Me parece interesantísimo porque, repito, para alguien que tiene One, el otro día surgió este tema también en ese directo de Mario Tennis. Bueno, ¿qué pasa para el que tiene el PC? ¿Puede utilizar Game Pass? Sí, lo puede usar, lo puede contratar o puede comprar, vale. Pero hay 4 juegos. Esto hay que decirlo, a día de hoy hay 4 juegos, juegazos, pero 4 juegos. Sí, pero te explico, esto tiene un motivo, y es que Microsoft no puede vender los juegos de los demás en PC, porque los demás venden sus juegos en PC. Entonces ellos no pueden hacer eso sin pagar a los demás lo que no tienen, ¿entendéis? Entonces la cuestión es que lo que sí sabemos es que, porque no había letra pequeña cuando lo anunciaron, todos los juegos que vamos a nombrar ahora, que sean de Microsoft Studios, todos van a estar en ese Play Everywhere, en ese Game Pass, porque lo dijeron ellos. Entonces los tendremos para poder jugarlos en un futuro. Claro, la idea es que esos 4 no se queden en 4. Que si anunciamos 5, pues ya sean 9. por ejemplo. Claro, entonces poquito a poco vayas teniendo una gama de juegos interesante que pueda uno pensarse, pues por 10 euros al mes, pues yo qué sé, tener 10 juegos a probar durante un año a un juego al mes, ya te sale interesante, al mes, al año, ya te sale interesante la cosa. Sí, sí, y ya son semillas que vas plantando para en la próxima generación tener esos de antigua generación que puedes jugar porque es retrocompatible el PC, más los que vayan saliendo de la siguiente. Claro. Al final todo va al hilo de lo que he dicho, que Tony ha dicho, ¡hala, hala! Pero es limpiar la imagen, si es que es eso, no tiene más. Y pero es que la comparación que has hecho, madre mía. No, hay que hacer olvidar... Yo no he dicho que sea el PP, ¿eh? No he dicho eso. Yo lo que digo que es muy difícil hacer olvidar esa primera TV, tan famoso que hizo Don Matrix. Es muy complicado hacer olvidar eso, pero en ello están, y es su trabajo. Y ahora mismo os digo una cosa, loco. Que hubo responsabilidad, es decir, igual que estamos haciendo la comparativa política, en este caso, esa primera conferencia hubo una cabeza de turco y cayó. Quiero decirte, claro, el directivo cayó y ahí está Phil Spencer. Es decir, que hombre, hubo autocrítica. De ser cabeza de generación anterior a ahora mismo estar, que la previsión es que con los años después Switch vaya a adelantarla, pues es doloroso. Es doloroso y es porque tuvo un muy mal inicio, pero hoy día, os lo digo de verdad, el ecosistema es fantástico. Os lo digo en serio, es una gozada, funciona en online perfecto, sin fisuras. Yo juego bastante, tengo que decir que juego bastante online y lo disfruto cuando puedo, ahora con los estudios, pero cuando le he dado ha sido un placer. No puedo decir lo mismo de Sony. Por ejemplo, acuérdate, Sergio, cuando fuimos a hacer el directo de A Way Out, que no podíamos hablar por la online. Y de Nintendo ni hablamos, porque... Ah, Nintendo no digamos nada, no digamos nada. Yo estoy hablando de lo que yo viví. Y yo, tú y yo, para poder hablar en A Way Out, tuvimos que irnos al TeamSpeak, porque no podíamos hacerlo en la consola. Sí, sí, pero lo que te quiero decir que al final la que va a la cola, sea Microsoft, sea la que sea, siempre es la que se busca las vueltas para hacer este tipo de cosas. Y es una pena, claro, lo hemos comentado muchas veces, que solamente seas el caso, porque de Sony, efectivamente, hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero Nintendo, yo sé que no quieres hablar, pero yo voy a hablar y después vamos a seguir hablando. Te hablo de ese Mario Tennis que iba a trompicones, te hablo de que no se pueden crear grupos, te hablo de que no se pueden crear chat de voz. Entonces, claro, al final no es una cosa de una compañía, sino de muchas. Sí. Microsoft, eso es sin duda. Va bien. Es que suena todo muy político. Va bien, vamos bien. Va bien, España va bien. No lo estoy haciendo adrede. Así que vamos a hablar de juegos, que es lo que de verdad nos interesa, porque Crackdown 3, esa cuenta pendiente, estos días se ha liado la marimorena porque Amazon España ha cancelado las reservas y eso hizo temer lo peor, un nuevo retraso que finalmente no se ha producido. El estudio sigue trabajando en él. Y de hecho, es el último peso pesado de los anunciados hasta el momento en cuanto a Game Pass. Tenemos State of Decay, tenemos Sea of Thieves y ahora Crackdown 3. A ver qué tal. Bueno, peso pesado, lo primero que quiero decir es que, en honor a la verdad, tengo que admitir que ninguno de los que has dicho, Sea of Thieves, State of Decay ni Crackdown 3, se podrían considerar IPs, pesos pesados. Son los reclamos del Game Pass, ¿eh? No lo digo bueno, yo. Sea of Thieves sí, ¿eh? O por lo menos salió 70 euros. No, pero me refiero no a lo que salga, sino como el juego en sí. Uh-huh. El juego como tal, tú lo miras a la cara y le dices, tú no eres God of War, ¿vale? En cuanto a nivel de peso en tu marca, de pozo que dejas en la gente en tu compañía. No puede ser. No es así y ya está, y hay que admitirlo. Son sus juegos, pero no son... En cuanto a juegos en sí, Microsoft no ha sabido jugar esa carta igual que la ha jugado en otras compañías. Sony lo ha hecho muchísimo. De carisma, ¿no? Te refieres. Por supuesto. No son igual de nivel. No hay nota. Si tenemos que hablar de nota, no hay nota comparable entre una y otra. Yo de Crackdown 3, yo creo, no sé cómo irá de ritmo de producción, pero me da la sensación de que es una IP que van a sacar ya por obligación, ¿no? Quiero decir, porque ya lo han dicho que tiene que salir, pero viendo cómo va el tema, les está costando bastante sacarlo adelante. Sí, hay que decir que el desarrollo es obra de muchas empresas. Tenemos a Sumo Digital, Regent Games, Cloud Giant, Rufian Games, en fin, un montón de gente aquí involucrada para sacarlo adelante. Se habló mucho en su día de ese poder de la nube, que al final parece que está ahí, ¿eh? Que realmente toda esa destrucción de los edificios es gracias, a lo mejor la nube suena muy poético, muy metafórico, pero es verdad que hay algún proceso por ahí, vamos a ponerle un nombre X, que hace que eso se pueda hacer. A ver, no es el juego que a lo mejor todo el mundo va a reservar día uno y se va a pillar la edición coleccionista de 300 pavos, no es el caso. Pero bueno, poquito a poco, piedra a piedra, pues Crackdown fortalece el catálogo. Sí, y más que el catálogo, fortalece el Game Pass, que sinceramente es la apuesta. No es una apuesta, es la apuesta. Al fin y al cabo, yo este juego no tengo hype porque lo voy a poder jugar. No es una cosa de decir, hostia, me lo compro, no me lo compro, no me lo pregunto, sé que lo voy a jugar. Y ya está, entonces es una manera de pensar que te cambia, no es como cuando salen otros juegos que estás dubitativo, aquí lo tienes, y la verdad es que eso es un gustazo. Sí, no tienes que esperar a que te saquen una demo o algo para probarlo. Luego claro. Hay otros casos, como el de Halo 6, lo veremos, es decir, a finales de abril Frank O'Connor de 343 Industries aseguró que de estar en desarrollo llegaría lógicamente también a PC. Y eso es lo único que tenemos hasta ahora, que de existir llegaría a PC. Pues eso se me eriza los pelos, ¿eh? Porque es una saga que siempre he tenido muchas ganas de jugar y claro, me ha sido imposible. Entonces verlo en PC para mí sería un sueño, ¿eh? Jugar con el jefe maestro. Y que venga la Master Chief Collection y el 4 también. Y el 5, tío, a ver. Por mí, pasa. Yo lo firmo todo. Hombre, a ver, es que ya que ponen el 6, piensa que el 6 es un número alto. Que muy alto, ¿no? Claro, significa que ha habido algo detrás. Con Gears of War ya lo hicieron. Hicieron el 4 y publicaron la, no sé si el primero o los tres primeros. El primero. Pues claro, es como, a ver, vamos a dar un pretexto, ¿no? Y que menos que juegos que ya son antiguos. Más el 5, el 4 creo que era también de esa generación anterior, o no hubo un 4 y se llamaba Reach, no me acuerdo. Sé que hubo algunos, el Reach y otro, que eran como spin-off. Muy, muy queridos. Sí, pero que eran súper queridos además. ¿El ODST? El ODST, exactamente. Que la gente le flipó. Y claro, es algo que, hombre, si lo traes a PC, joder, abres el abanico a que mucha más gente pueda jugar a esto. Y más teniendo ahora Destiny en PC, que es como su competidor directo. Sí. Bueno, habrá gente que a lo mejor diga, vaya falacia que has dicho. Pero sí, entiendo por dónde va, efectivamente. Este no sabemos si estará, este Halo 6, pero el que sí que toca es Ori and the Will of the Wisps. Parece un acertijo la forma de decir el nombre, pero es uno de esos juegos, uno de los más bellos que vimos el año pasado. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada, hay un silencio sepulcral. Yo estaba buscando noticias, a ver si se ha comentado algo. Nada, desde que se presentó, nada. Ese tráiler que nos rompió el cocoro. Sí, totalmente. Yo, mira, aún tengo pendiente de jugar el primero y tengo que jugarlo sí o sí. Y mira si es mono el juego, que las siglas del juego es OU. Madre mía. Poca broma. Me ha costado hasta pillarlo, de verdad. Yo lo jugué, yo tengo este juego, lo tengo para PC y es el de Ori, el original, y sí, me pareció una auténtica maravilla, un lujo, un placer para la vista, un deleite. Y a poco que lo iguale, ya están ganados, ya lo tienen todo. Y claro, no van a necesitar hacer mucho más. Yo lo espero con ansia, de verdad. Alguna mecánica distinta de gameplay, yo creo, pero poco más. Pero artísticamente esta saga se ha llevado siempre, o ha estado de candidato a premios de artísticos. Y a nivel musical, también. Sí. Y además es muy, muy sentimental. Sentimental sin hablar, que es lo más grande. Sí. Todo visual, muy bonito. Está muy bien pensado. De verdad, os lo digo, que es un juego que merece mucho la pena. Es muy disfrutable. Bueno, lo veremos sí o sí o Sea of Thieves. A ver, el juego de palabras. Yo estoy aquí entre Tony y yo. Oh, hay un nivelazo. Bueno, vamos, fofito tiembla. Este juego ya lo tenemos. Hemos hecho muchas incursiones. Alguno de nosotros sigue todavía por el ancho mar jugando, pero ahora que ha salido el lanzamiento, ¿seguirá Rare dando soporte al juego con nuevas actualizaciones? Es decir, ¿va a contentar a esos jugadores que han criticado su falta de contenido o de variedad? Esa es la pregunta. Sí. Yo creo que sí, y además lo que me da miedo es que he visto de una forma desde fuera cómo ha sido el lanzamiento de este juego. Yo no lo he jugado y creo que es impresión mía o este juego ha ido perdiendo jugadores. Sí. Pero es normal, claro. ¿Eh? Sí, pero claro, a mí me da miedo ahora entrar. Creo que tienen que revitalizar este juego porque creo que tienen algo muy grande entre manos. Pero que tienen que saberlo cuidar, que no es fácil. Te explico, Tony, te explico una cosa. Este juego tiene una diferencia fundamental con respecto a otros juegos de este tipo. Y es que en este juego tu personaje no evoluciona, no avanza, ¿vale? Entonces no te obliga a estar. No es un juego que te tenga enganchado. No es como el WoW, que es que dices, si no juego me lo pierdo. Aquí no. Y entonces, claro, tú juegas, le pegas tú el repaso en la paliza que le pegas al principio y cuando ya más o menos sabes de qué va la vaina, te vas. Pero claro, te sacan ahora una expansión y vuelves. Y vuelves bien, porque no vuelves pensando que te has perdido nada. No hay progresión. Claro, pero dependes, o sea, además de lo que dice Juanjo, que es totalmente cierto, también dependes de tener amigos para que la experiencia sea completa. Si en ese momento, oye, pues yo, por ejemplo, he dejado de pagar el Game Pass, pues a lo mejor mi amigo ya no juega porque no estoy yo. Y luego, aparte, si juegas, pero las misiones ves que son muy parecidas todas o que tampoco hay mucha variedad, pues va restando, ¿no? Y puede ser eso, el darle continuidad nunca es fácil a un juego online. Y nadie ha dicho que sea fácil en este sentido con Sea of Thieves, pero vamos, que tiene materia prima buena. Claro, sí. No. Lo que digo es que la apuesta es otra. La apuesta no es en que estés siempre jugando, sino en que puedas jugar siempre. Que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Es algo. Es un concepto diferente. Este día 29 de mayo que pasó, ya hubo la primera expansión con contenido. Así que se esperan por lo menos otra más. Y que luchen contra, yo creo que es el mal de este juego, que es la típica situación del bar lleno o bar vacío, ¿no? De la gente va a entrar más a un bar con gente que un bar que no haya nadie. La prueba de oro es, antes de que saliera el juego, todos los medios le daban cobertura. Esta expansión que dices que ya está, yo no lo sabía. O sea, ha generado cero ruido. Yo tampoco. O sea, todos esos primeros días, el top 5 de lo más visto en Twitch, ya no te digo, ya no está ni en el top 50. Claro. Que esto es normal que ocurra, pero está ahí. Uh-huh. Y bueno, más cosas, porque antes, cuando hablábamos al principio de las expectativas, Juanjo hablaba, bueno, que es que Microsoft, y además durante estos meses lo he escuchado mucho, hay muchas ganas de que Microsoft anuncie algo en cuanto a juegos japoneses, y era como un discurso aprendido de todo el mundo, que sí, que han dicho que van a hacer... Total, voy a ver qué hay de verdad, de tangible en todo esto. Bueno, pues las palabras a las que todo el mundo hace referencia de Phil Spencer de finales de abril son las siguientes, literal, ¿eh? El año pasado apoyamos a las editoras japonesas y estamos trabajando para hacer lo mismo este año. Ya está. Las editoras japonesas del año... Hombre, es que el año pasado, editoras japonesas, te vale un Black Desert, te vale un Code Vein. Es que a lo mejor todo el mundo está pensando... Son muy poquitas. Claro, pero que a lo mejor yo por lo menos me dicen, ¿no?, que están trabajando en juegos japoneses. Yo me espero un Lost Odyssey, un Blue Dragon, un exclusivo así. Y a lo mejor puede ser un Black Desert. Sí, es que claro, en Xbox 360 ese Lost Odyssey y ese Blue Dragon fueron cosas, hostia, muy tochas. Claro, también entiendo, Microsoft ha intentado entrar al mercado japonés, incluso traer lo japonés a Occidente. Y le ha salido como le ha salido. Entiendo también que no tengan esa esperanza de vamos a intentar hacernos un poco más japoneses. Pero si dice esto, yo espero algo más. No, Microsoft tendría que, para bien, por el desprecio, no hacer a precio. Es decir, pasar totalmente de Japón. Yo no digo que no... ¿Hasta la siguiente generación? Sí, sí, yo... Como ha hecho Sony con la... Es que es un dinero perdido. Claro, Sony ha hecho con la Vita, sin dolor. Mira, señores, ya no se va a distribuir nada. Lo siento. A ver, y recordemos lo último japonés tocho que tenía Microsoft, que era Scalebound. ¿Y qué pasó? Claro, y además de capital propio, que estaba pagando Microsoft, y al final que hizo cero, fuera. Es que es lógico, tío, si no vendes, si no te quieren, es que no te quieren, te lo están diciendo a la cara. Vendéis 100 consolas al mes, de una consola que es buena, una consola que está bien, que no es la Play 4, pero coño, tampoco es para vender 100 consolas en un año, pienso yo, en un mes, que es doloroso. Duele mucho, sí. Wii U vendía más en sus peores momentos. Esto viene ya de lejos, es algo histórico. No sé ni siquiera, aunque fuese la mejor consola del mundo, la siguiente Xbox, si esto cambiaría, si os lo digo, ¿eh? No tengo ni idea. A lo mejor con un Monster Hunter exclusivo podemos empezar a trabajar. A partir de ahí, o con un Dragon Quest, vale, pero es verdad que es muy complicado. Eso es un hecho. Pensad que la 360, que no vendió nada en Japón, vendió el mismo número de consolas que Play 3 en la generación. Si hubiera entrado en el mercado japonés, no nos queremos imaginar lo que hubiera vendido. Pero es que en Japón no entra por... Hay quien dice que es racismo, no se sabe. Pero es que en Japón no gusta el producto americano, eso es un hecho. No estoy diciendo nada que no se sepa. Bueno, estamos muy negativos, es normal. Pero yo quiero ahora subirnos el hype y quiero ver qué piensa Aitor. Su parte realista y su parte no realista. Porque yo, antes tenemos... de nada, quiero decir que esto yo no lo he metido en la escaleta, no, que quede claro. Lo he metido yo vale. Porque os conozco un poquito. Banjo, para tocarte la patata. Banjo-Kazooie. Estamos hablando de Sea of Thieves, de Rare. A lo mejor puede hacer más cositas. De hecho, Phil Spencer ha dicho que no descarta que el personaje aparezca en el nuevo Smash Bros. O por lo menos que no le importaría. ¿Algún día vamos a tener un nuevo juego de Banjo? Sí. Hombre, ojalá. ¿Y este año? No, este año no. No, este año no. Y que sea mejor que el de Conker, por favor. El Project Spark. Lo que tengo... Claro, pero eso era... Vamos. Eso era terrible. Poco fanservice ahí con que era apareciendo un momento. Yo, mi sueño sería, obviamente, un Banjo, ¿no? Otro Banjo... Y además, si lo pudiera disfrutar en PC, perfecto. Pero claro, hay muchas trabas, ¿no? Lo primero, bueno, que Rare está con Sea of Thieves, entonces no lo haría esta Rare, al menos. Pero también he leído por ahí que... El jefe de Rare ha dicho que no le importaría ceder sus IPs a otros estudios para que las explotasen, ¿no? Entonces, hay posibilidades, ¿no? De que Banjo lo haga, pues, de Coalition o, no sé, algún estudio second party de Microsoft. A mí, para mí, sería perfecto. Y en cuanto a que saliese como integrante en Smash, hombre, obviamente no saldría aquí en esta conferencia, sino que saldría en la de Nintendo... Claro. Pero sería un pasote, sí, sí. Bueno, bueno. Y históricamente se lo merece. Te estás conteniendo, me gusta. Con respecto a esta colaboración, entre comillas, entre Microsoft y Nintendo, decir que en el Minecraft creo que te puedes loguear con tu cuenta de Microsoft Live, ¿sabes? Quiero decir que ya hay un rollo entre Microsoft y Nintendo que se puede percibir. Mm. Aún bueno, así bueno. Creo que lo de la inclusión o no es más jugada de Nintendo que de Microsoft, ¿eh? Quiero decir, Microsoft ha abierto la puerta y ahora es Nintendo la que dice sí o no. Claro, claro. Bueno, simplemente era un guiño que quería comentarlo. Sé que no hay muchas posibilidades, pero el que sí, que no está anunciado, pero no está anunciado porque realmente España es diferente en todo. Forza Horizon 4, y me vais a entender, porque Xbox España confirmó por error la presencia de Forza Horizon 4 en este E3 a Game Reactor. Desde aquí, enhorabuena a los compañeros, porque en una entrevista lo dijeron claramente el responsable de Xbox, y al ver en el entuerto en el que se habían metido, pidieron eliminar la entrevista en la que decían todo eso y todo rastro al respecto, como si nunca hubiera ocurrido. Claro, si dices esto... Men in Black. Claro, si dices esto, esto ya queda registrado en la red. Yo creo que se va a anunciar sí o sí, o si no, el que lo dijo sin tener ni idea en la entrevista. Pero parece que sí, que Forza Horizon 4 está ahí, ¿eh? El 3 gustó mucho, por lo que tengo entendido, gustó ¿eh? Gustó muchísimo. Buah, el 3 es un juegazo. Pero los hacen como muy rápido, ¿no? Forza sí, es anual. Es que lo hacen dos estudios diferentes. Lo van alternando. Y van alternando. Y siempre toca. Quiero decir, este año Forza Horizon 4 y el año que viene será el Forza Motorsport siguiente. Eso es así. Que es que tampoco se rasgue la vestidura esto de Microsoft España, porque esto lo sabíamos todos. Que no hay dolor, que no pasa nada. Solo decir que la IP es bestial. A mí me gusta más que el Motorsport porque es más arcade y es súper divertido y súper precioso. Yo juego en la S, no me lo quería imaginar en la X. Un juego fantástico, espectacular. O en PC, claro, evidentemente. Mm-hmm. Sí, sí, la gente que le encanta este género, pues flipa muchísimo y hay motivos. Lo veremos. El que no sabemos que si veremos o no, Gears of War 5, hay varios indicios, y paso a enumerar Walmart, que ya sabéis que este año hay que darle el premio Pulitzer por filtrar tanta información, que al menos de momento tiene credibilidad. A raíz de esa confirmación de Rage 2, ese Walmart Gate, pues bueno, pues abrieron ellos también una ficha para Gears of War 5, pero no es lo único, porque además estos días he estado mirando y Polygon se ha venido muy arriba y no habla solo de un anuncio relacionado con la saga, sino de tres juegos en desarrollo. Por un lado, Gears of War 5, la secuela tradicional que saldría en 2019, vale. El otro sería un juego de estrategia del estilo de Halo Wars, y el tercero, esto es lo que ya huele un poco chamusquina, Battle Royale. ¿Cómo quedáis? Bueno, yo, pues fíjate, yo al Battle Royale le doy credibilidad, pero no, no le doy o al de Halo. Yo creo que Microsoft debería de meterse en un modo Battle Royale de una de su franquicia, pero no le doy credibilidad al del tipo Halo Wars, porque me parece meterte tú mismo en tu propia competencia, ¿no? Exacto, va a competir. Lo veo tan simple. O sea, un rumor que lleva la palabra Battle Royale ya hace que yo desconfíe. Porque lo veo tan tan facilón para el insider. Yo, sí. La verdad, ¿queréis que haga ya un poco de salseo? Venga, venga, venga. Pues es que, vamos a ver, a Nintendo siempre se le critica de que siempre saca Mario, siempre saca Zelda. Y ahora llegamos a Microsoft y va a haber en principio, Tres Gears Software, otro Halo. O sea que al final yo creo que la que más originalidad tiene es Sony. Porque las otras siempre tiran de lo mismo. No, estoy totalmente. Que no es malo, ¿eh? O sea, aquí no hay mucho salseo, porque en ese sentido. A ver, las más originales de Devolver que están como una cabra. Hombre, ya. No, pero vamos a ver. Esto no lo ha dicho Microsoft, ¿eh? Esto es lo que han dicho, esto Polygon. Del Walmart que han tirado, o Polygon, que han tirado ahí con escopeta para dar a todos lados y han sacado continuación de casi todas las sagas que no tenían continuación del año pasado. Claro, venga, esta, Juanjo, es lo que yo comentaba al principio del programa. Nosotros podemos imaginar en base a algo. De la nada no nos podemos inventar juegos. Claro, es más fácil llamar un Gears of War 5 que un Wajilai Wagwarao, porque eso no existe. Qué juegazo, tío. Claro, pues eso. Bueno, siguiente, que aquí hay mucho que comentar. Seguimos con la ronda rapidita. Estos son rápidos, ¿vale? Porque como son rumores no nos vamos a detener. Fable, fuentes de Eurogamer, lo comentamos aquí, que Microsoft ya estaría trabajando en una nueva entrega de la saga. La compañía de Redmond habría encargado su desarrollo a Playground Games. Estamos hablando de Forza Horizon, pues aquí tenemos a la compañía. Sería un RPG de mundo abierto con un importante enfoque en la historia, obviamente siendo un Fable, y que habría mucho dinero metido en este proyecto, ¿eh? Hasta 200 personas trabajando en él, según el rumor de Eurogamer. Pero yo... no es el Fable Legends que se estaba... No. Fable. Sin Fable. Peter Moliné, pero Fable. Yo haría, fíjate, lo tienen todo para hacer, como ha hecho Santa Mónica Studios con God of War, un reboot, pero todo pareciéndose, pues deberían hacer lo mismo con Fable. Un reboot de la saga, que todo tenga que ver, pero al final que sea un juego nuevo. Otra cosa diferente... Que te puedas enganchar ahora, ¿no? Oliendo a lo viejo, llamándote a lo de antes, pero que sea algo fresco, algo para empezar de nuevo. Totalmente de acuerdo, ya veremos qué ocurre al final. Yo vuelvo a lo mismo, soy así de contentar al que ya tiene la consola, al que al final pues tiene una tradición de consolas Xbox, y Fable es una marca que tiene ahí Microsoft muy interesante, mucha gente que le encanta esa saga. Perfect Dark, vamos a él, porque otra también con un peso histórico importante, otra filtración además de Walmart, y un rumor alimentado por la propia Rare, que publicó un tuit con una foto donde aparece el logo del juego y un pie de foto que decía, justo a tiempo, pronto será verano. No sé si tiene algo que ver, si era merchandising de la ropa de Perfect Dark, pero bueno, ahí está. Sergio, me estás dando en el cocoro, ¿eh? Tanto Rare, hay demasiado Rare aquí hoy, ¿eh? No sí, puede sí, ser. Es verdad. Yo no pude jugar a Perfect Dark de 64 y mucho menos al de 360. Y si me preguntas qué saga de OIP recuperaría de Rare, más que Perfect Dark, yo por mi corazoncito recuperaría Jet Force Gemini, pero al final Perfect Dark no deja de ser una secuela espiritual de GoldenEye, y GoldenEye sí que lo jugué y fue un juegazo, así que ojalá fueran los rumores correctos y tuviéramos un reboot de Perfect Dark. Con los gráficos actuales tendría que ser la leche. Sí. Yo creo que de todas estas marcas, perdón Juanjo, algo habrá, ¿eh? Si no es un Fable, es un Perfect Dark, alguna cosita para el nostálgico tiene que haber. Claro, es que yo iba a decir que creo que ya es hora de que Microsoft, en vez de repetir, como hemos dicho antes, tanta IP de siempre, que vayan cogiendo las que tiene, que para algo pagó, ¿no? Para algo pagó Rare, y ahí tienen este Perfect Dark, otro que se ha rumoreado, porque tampoco nos vamos a meter en ello, este Battletoads, son IPs. También. Claro, son IPs que tanta podrían camiseta. Hablar. Exacto, y no las han usado, tío, pues venga, vamos a coger ese mundo, vamos a reimaginarlo y vamos a hacer algo nuevo, y coño, si te sale gratis. Bueno, gratis, vamos a ver, comillas. Que no tienes que pagar por la IP ni nada de eso, que tiene el grupo de programación, pues a trabajar. Pues ahí está. Yo creo que una buena forma de cerrar el bloque de Microsoft sería hablar, porque además, Juanjo, sobre todo tú lo has pedido muchísimo, de esos indies o juegos que no son AAA, no son indies del todo, a medio camino, como puede ser The Last Night, In the Valley of Gods o, y por esto digo lo de Juanjo, Ashen. Ashen. Oh. Wow. ¿De qué queréis hablar? De todo, pero es que no hay tiempo. De todo, o sea, y de nada. The Last Night era precioso. In the Valley of Gods, no me acuerdo. Y Ashen. Vete, no me acuerdo de In the Valley of Gods. Sí, de los creadores de Firewatch. Ah, sí, el nuevo de The Firewatch. Claro. Por eso lo metí. Vale, sí, perdón. Es que ahora. Claro, ese estudio tiene Valve, ¿no? Sí, ahora está Valve. Claro, es que el nombre, digo, algo de dioses y valles y tal. No, vale. Maravillas los tres, seguro, ya está. Yo les doy mi 9, como mínimo. Así, analizando los juegos sin probarlos. Sí, qué periodista. Sí. A ver, bueno. Más o menos es el análisis que se hace hoy en día en la industria. O sea que tampoco... Bueno, venga, Juanjo, arregla este entuerto. No, yo quería decir que el concepto este de AA, que se llama ahora, de estos juegos que son grandes, pero no tan grandes, por algún motivo los quieren llamar así, yo creo que son los más atractivos de todos por los conceptos, porque pueden jugar con lo que ya hay hecho establecido y pueden sacar cosas nuevas. No hay dolor aquí, no ve. Y a mí este Ashen, que tiene ese tufillo a Action RPG con esos gráficos ¿tufillo? Tan... Sí, sí. Porque no han dicho nada. Realmente parece, pero como no lo has visto, no solamente te están llamando. Y a mí me ese tipo de juego tan Souls, voy a decirlo así, me encanta. Me encanta. Y entonces el concepto de no poder hablar con tu compañero, tener que hacerlo todo in-game, esa forma de comunicación, a mí es que me encanta. Y estoy súper hype. Tengo los vídeos por ahí siempre enlazados, los pongo de vez en cuando y estoy deseando que me pongan algo. Wow, pues fantástico. Yo creo que desde luego hay contenido, 2 horas de conferencia tienen que llenar al menos con algo de todo lo que hemos dicho. No te voy a decir acertar al 100% porque ese Banjo no lo vamos a ver, ese Perfect Dark, hombre, la realidad es que es complicado, pero bueno, en líneas generales de todo lo que hemos dicho, aparte de obviamente los multiplataformas, recuerdo el año pasado Metro Exodus y pues todos los que se puedan anunciar, ¿qué os gustaría o con qué os quedáis? ¿Qué esperáis con más ganas de esta conferencia? Un juego, Tony, solo uno. ¿Solo uno? ¿Te parece poco? Pues no sé qué decirte, la verdad, porque hay mucha cosa y no quiero quedarme con The Last Night, porque a lo mejor ni sabemos nada más. Si es alguno que hoy tiene es que tiempo estar de seguro... soñar, Tony, hoy puedes decir lo que quieras. ¿Hoy puedo decir lo que quiera? Star Fox. No. En Microsoft. Mira que no tenemos tiempo. No, tengo curiosidad por saber qué es lo siguiente que hacen con Crackdown 3. O si hay alguna expansión de Sea of Thieves, pues también me mira. Vale. Pero como juego, como tal, venga, Crackdown 3 en estado puro. A ver, Aitor, ronda rápida. Pues o una IP de la vieja Rare, que estén ahí criando malvas. O ya si nos vamos a algo más realista, aunque a lo mejor no tanto, Halo 6 en PC. Con eso ya me ganan. Bien. ¿Y Juanjo? Pues yo creo que no sabemos lo que va a salir. Quiero decir, estoy esperando algo nuevo. Estoy muy, muy de acuerdo. No, me refiero a algo nuevo, algo que no conocemos. Ajá. Nada que esté anunciado ni pensado, que nos van a sorprender. Tú quieres algo que no está aquí, ¿no? Exacto. Una exclusiva con From. Bueno, venga. Me da igual. Hombre, vale. Madre mía. Tú quieres la caja sorpresa, vale. Creo que me está dando un ataque al corazón. Un momento, venga, va. Venga, seguimos, chicos. Es que no podemos detenernos, lo siento mucho. Yo, por mi parte, voy a ser honesto. A mí, de la lista de lo que hemos hablado, yo no tiraría los billetes por nada. No, es decir, tampoco. Hay cosas que me gustan, pero no me vuelven loco. Fable, querría ver qué hay, pero un Fable me generaría desconfianza de entrada. Tendría que ver realmente lo que hay, porque si es como el 3 o lo que vino después, no lo quiero. Si es como los dos primeros, sí, yes. Y dicho todo esto, vamos ahora con Bethesda, una compañía de la que era todo una incógnita y conforme han pasado las semanas, han ido revelando prácticamente todo su lineup. Bueno, empieza ya el insomnio, empieza el momento en el que habrá que medicarse para no quedarse dormido, porque Bethesda será el día 11 de junio a las 3:30 de la mañana hora española, y es una compañía que el año pasado en cuanto a formato iba a decir que a todo el mundo nos gustó, pero no es verdad. Creo que, por ejemplo, a Juanjo, todo el rollo este de parque temático, o a Aitor, no le hacía mucho tilín. A mí por ese lado sí, falló el contenido, no la forma. Habrá quien piense que falló todo. ¿Este año cómo se presenta? Sí, es que entiendo que te guste, pero viéndolo después, ¿no? Viéndolo en directo a las 5 de la mañana, pues no es lo mismo, no es lo mismo, ya te lo aseguro que no. Espero que no nos mientan con la hora, porque con Bethesda yo creo que todos los años es lo mismo, que dicen a las 3:30 y luego no sé por qué se han equivocado una errata y al final es a las 5:30. Buah, me acuerdo. Pues ahí está. De momento, yo creo que la duda que teníamos todos es... tiene 4 o 5 IPs que siempre entran en rotación. Si este año no cae un Doom, cae un Wolfenstein. Si no cae un Fallout, cae un Elder Scroll. De momento lo que he anunciado no parece desmentir eso. Si hay alguna que otra sorpresa, ese Rage, ahora entraremos. Pero yo creo que el anuncio de estos últimos días, ese Fallout 76 que se anunció con un streaming bastante Qué particular, cabrones. Qué cabrones, hay que decirlo así. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Pues a raíz de la información de Jason Schreier de Kotaku, tienen unos apellidos muy raros estos americanos, este Fallout 76 va a ser un juego de rol, de supervivencia y construcción con fuertes elementos multijugador. Pero ojito, no va a seguir la tónica habitual de otros juegos del género como Rust. Es decir, va a tener su propia personalidad. Esto según Kotaku, porque no sabemos nada, solamente ese vídeo. Y hay más, porque además del estudio principal en Maryland, donde se ha desarrollado Skyrim y Fallout 4, está colaborando un equipo de Austin, que ojito, que trabajaba en Battlecry hasta que fue cancelado. Y claro, mucha gente al conocerse que este equipo estaba detrás del juego le han preguntado a los de Bethesda, ¿estaremos ante el enésimo Battle Royale? Y al menos este señor de Kotaku, Jason, ha dicho que no van a ir por ahí los tiros. Aitor, quiero ir contigo porque tú tenías una idea que no querías compartir en el directo que hicimos, ¿no? Y yo creo que es el momento de tu teoría que cobre forma. Sí, pero choca un poco con lo que acabas de decir del Battle Royale. Pero bueno, yo explico un poco por lo que me he ido informando. Fallout 76, creo, debe su nombre al Refugio 76. De hecho, el logo del juego, ese 76, está metido como dentro de una de esas puertas de refugio. Entonces, en Fallout 3 y Fallout 4 se hace referencia a este refugio y por lo que dicen es un refugio especial en el que alojan a las mentes más brillantes que luego van a repoblar la Tierra con su gran inteligencia, pues va a sobrevivir la raza. Y eran refugios de 500 personas. Entonces, hilando así un poco y tirando de imaginación, yo esperaba un Battle Royale de 500 personas en un mapa del yermo. Pues hombre, yo te digo una cosa, si me tengo que quedar entre Jason de Kotaku o Aitor del Batallón Pluto, yo me quedo contigo. Hombre, no por nada, sino porque tiene una base fundamentada, yo no sabía esa historia detrás del 76, o sea, me parece muy chulo y muy interesante. Se va a hablar mucho de Battle Royale en el programa de hoy. Aún así, no creo que sea un Fallout al uso, quiero decir, una entrega principal. Algo derivará, será un spin-off. Pues yo siento disentir. Primero porque veo técnicamente complicado en el servidor 500 personas a la vez y que todo entre y que eso esté lleno y tal, no sé por qué. Lo has dicho y conforme lo estabas diciendo, me atraía la idea, pero la veía difícil. Y después es que mi idea es que esto sea más un plan de gestión, como State of Decay. Me explico. En State of Decay lo que tú juegas es a gestionar una comunidad y traerle recursos y que no le falte de nada. O el Fallout Shelter. Sí, pero Fallout Shelter es muy conceptual, muy básico, muy tic, y aquí sería más jugar tú como es en State of Decay, que es al final tienes que salir, hacer tus incursiones y recoger el material, traerlo, crear tus zonas y mejorando el refugio y ir subiendo. Y además, si es ese modelo de juego, a mí me tienen ya ganado, porque a mí es que esos juegos me ponen muchísimo y la temática de Fallout me encanta, así que sería bestial. Bueno, me parece interesante. Hay muchas claves aquí que hemos dicho, muchas direcciones. Ya veremos realmente qué es. Pero al final es eso, que todo el mundo esté pendiente, que Fallout está de vuelta. Ese es el mensaje de Bethesda, lo que ha querido decir únicamente. Porque además, a lo mejor por partida doble. ¿Quién sabe si tendremos un Fallout 3 remaster confirmado, entre comillas, por uno de los insiders que ya adelantó Fallout 77? O sea que, ¿77? 76, perdón. O sea que ahí está, que a lo mejor tenemos doble Fallout, pero bueno. A mí esto me indigna un poco, quiero decir, llevamos esperando al otro mucho tiempo y que vuelva Fallout cuando hemos tenido Fallout 4 hace un par de añitos, es un poco, te escama, ¿no? Sí, hombre, a ver, los remasters ya sabes que se hacen, que me perdone sí. Tony, dándole un botón, que sé que no es eso, pero que es mucho más fácil que hacer un juego nuevo. Entonces, igual que ha pasado con Skyrim, pues pasa con Fallout 3. Y que es muy típico esto de Bethesda. Es fácil imaginarle hacer esto porque lo han hecho. Así que como lo han hecho con The Elder Scrolls, pues ¿por qué no lo van a hacer con Fallout 3? Y lo han hecho bien, recalcar eso. Sí, sí. Nadie dice que no. Otra cosa es que lo hayan hecho demasiado, que eso ya es otra cuestión. Bueno, pero yo creo que podemos hablar, por centrarnos en este bloque, Rage 2, uno de los primeros bombazos que supimos en esta vorágine que hemos tenido las últimas semanas de anuncios y confirmaciones. Bueno, lo que se ha visto de este Rage 2, que ahora vamos a hablar un montón, que va a tener una estética más steampunk y alocada, un anuncio que parecía improbable, porque claro, yo me hago la pregunta, ¿era necesario? O sea, si querías hacer un nuevo shooter, ¿es preferible utilizar esta marca o mejor una nueva IP? Porque al final arrastras un nombre. Yo la verdad es que esta franquicia yo no la he jugado al primer Rage, no tuve, pero sí lo he visto. Yo quiero contar una anécdota aquí, quería contarla, estaba esperando para decirla. Porque es curioso que yo tengo un cuñado, esto es doloroso tener cuñados, ¿no? Ya sabes. Tengo un cuñado, me gusta el titular. Tengo un cuñado que jugaba mucho a consolas antes, ¿no? Y su última consola fue una 360 y se la compró con el Rage. Lo puso y a la semana siguiente había vendido la consola y el juego. No ha vuelto a jugar videojuegos. Esto es verídico y esto es verdad, ¿eh? Esto que estoy diciendo es verdad, es verídico. No puedo analizar el juego o hablar de él porque no lo he jugado, pero he de decir que ese juego fue el último para una persona que jugaba videojuegos. Yo, si me permite dar mi opinión junto a la de tu cuñado, solo que yo sí que, o sea, yo como tu cuñado, los dos lo hemos jugado. Mi opinión, yo lo jugué en 360, ¿vale? 360 ya sabéis que fue una generación que si el tema del Blu-ray, el HD, DVD, Rage vino en tres discos. Esto hay que decirlo, porque el motor gráfico que utilizaba, el IDE Tech, no me acuerdo cómo se llamaba, las texturas, se veía el juego impresionante, pero tardaban en cargar la vida, la vida. Luego, yo vi que a nivel de estructura, al ser un shooter, la parte shooter, el gunplay, estaba bien, pero luego había un mundo abierto innecesario, las fases eran muy repetitivas. Y a mí, ya digo, pasó sin pena ni gloria. Por eso me ha llamado mucho la atención el resurgir de Rage 2, porque no es una marca que tenga una buena imagen. Las cosas como son. De hecho, la mejor publi del juego, no sé si os acordáis, la hizo Breaking Bad, cuando Jesse Pinkman sale jugando. Que a mí esto se me quedó grabado. En varias escenas del juego, de la serie sale Jesse Pinkman jugando a Rage. O sea, que ahí metieron dinero. Pero bueno, yo no sé, a mí personalmente no me llama mucho la atención. Quieren hacerlo como más gamberro, pero más gamberro... Pf, es que ahora todas las sagas las quieren hacer así, más gamberra. Es arriesgado, desde luego. Yo también estoy contigo en el hecho de que si querían hacer un juego tipo Mad Max, podían haber comprado la IP a Warner o haberse sacado otro nombre de la chistera, ¿no? Porque al final... Si lo llamas Rage 2 es que de alguna manera vas a continuar más o menos con la historia del 1. Y claro, ¿cuánta gente jugó al 1? Porque alguna referencia tiene que haber. 3 millones de unidades vendidas, ¿eh? Poca broma. Uh-huh. Pero no sé, a ver qué sale, ¿no? Porque al final hemos tenido casos, ¿no? De segundas partes que han sabido solucionar los problemas de la primera. Y hablo, por ejemplo, Watch Dogs, es el primero que se me ocurre. Sí. Pero como vale, compañía, sí. Es curioso que tienes Doom por ahí, tienes Wolfenstein por ahí, los dos, yo diría que baluartes del género shooter Quake en cuanto a arcade y tal. Y ahora Rage 2, no sé, un poco saturación. Mucho shooter, ¿no? Sí, mi opinión. Pero bueno, ahí está, ya veremos qué hay, porque yo aquí este es de esos casos que ha sido un poco globo sonda. Primero enseñamos el nombre, un teaser así cortito, con esa música muy chula también, y ya veremos qué pasa. Y forzado por el caso Walmart, ¿eh? Sí. Yo creo. También forzado por Walmart, es verdad, es el Walmart Gate. Aprovechado, que también hayan cogido el rebufo y han sido los únicos que han dicho, venga, va, voy a hablar de lo mío ya que lo han sacado. Sí, porque se han mofado en parte de esa filtración, ¿eh? Por Twitter. Por eso. Uh-huh. Yo tengo más cositas apuntadas. Si veis que es una absurdez, me decís no y pasamos a otra cosa. Doom 2. Vale. Pasamos, ¿verdad? Ojalá, pero... Ojalá. Yo creo que no. Pero no juego ni al primero todavía. Madre mía. Juega la demo, ¿eh? Qué paliza tienes, tío. Vale. Bueno, pues venga, vamos a otro que sí, yo creo que este está ya casi confirmado. La expansión para Prey, nuevo DLC para Prey con la luna como posible ambientación. ¿Y por qué digo esto? Bueno, han aparecido en el apartado de logros de Prey en Steam nuevos logros compuestos por una palabra cada uno, como lo del Octopath Traveler que iba sumando palabrita, pues aquí igual. Y la frase que forman es "If you believe they put a man on the moon". En fin, esto lo que quiere decir es que deja claras dos cosas, perdón mi inglés. Primero, que efectivamente vamos a ir a la luna en este DLC, y segundo, que alguien en Arkane es muy fan de Rem, porque esto es de una canción de Rem. Y bueno, pues esto... Tarareala, Sergio, tarareala. Sí, hombre. Venga, venga. Bueno. Incluso hay fecha, ¿eh? Se está hablando del 20 de julio. ¿Y por qué? O sea, esto, fijaos el trabajo de documentación que he hecho. El 20 de julio, porque coincide con la llegada del hombre a la luna en el 69. ¿Cómo os quedáis? ¡Qué máquinas! Madre mía. Pero máquina es Sergio, que se ha dedicado aquí y se ha flipado mucho con el tema, ¿eh? Más de lo que yo me hubiera flipado, y mira que estoy esperando esta expansión como agua de mayo. Pero lo veremos, no, ¿verdad? Buah, con ganas. Sí. Es que Prey es un infravaloradísimo juego, pero que es un... Vamos... Lo mejorcito que ha hecho Bethesda, yo lo pongo por encima de Dishonored. Sí. El año pasado a mí me dejó. De hecho, recuerdo pasármelo y pegarme un rato en privado con Aitor los dos ahí escribiendo: ¡ah, madre mía, el final! ¡Madre mía, esto, lo otro! Me he quedado con el culo torcido, que no sé qué, pim, pam, ojalá saquen más. Es de las poquísimas veces que pienso en un DLC, en una expansión, como algo factible que me vaya a pillar de primer día. De hecho, hubo una rebaja oficial hace poco, ¿no? O sea, que a lo mejor... estaba a 15 euros en físico. Si vamos sumando indicios, a lo mejor te dan este DLC. Ahí está. Muchas ganas por esa ambientación, desde luego. Y luego hay un nombre, Starfield, que esto es un rumor también que surge de los foros de Resetera, que hay muchos usuarios que venían de NeoGAF, que ya sabes que es una fuente de todo lo que tiene que ver con rumores, donde se está hablando de este Starfield, que sería un ambicioso RPG de corte futurista que estaría relacionado con el universo Fallout. Otra vez hablamos de Fallout. Ay, Dios. No sé qué decir, honestamente. La pereza. No, pero tiene pinta de estar guay. A ver, yo no me esperaba. De hecho, yo, que esté relacionado con Fallout es primera noticia. Pero, hombre, que vuelvan a hacer. Porque al final, Fallout y Elder Scrolls es la misma fórmula con diferentes settings. Uno es medieval fantástico, el otro es... pues. Sería un poco la analogía de Dragon Age y Mass Effect, ¿no? De sí. EA en Bethesda. Sí, sí, sí. Y bueno, esto sería lo mismo, pero en el espacio y por lo que se ve en el universo Fallout, que ya no sé ni hablar. Y claro, no sé, a ver cómo funciona esto. Yo es que ahora mismo lo único que tengo en este E3, tengo ganas de ver que está relacionado con el espacio, aparte de ese Star Wars, a ver si cuaja, es el Starlink, ese de Ubisoft. Esto no lo tenía ni en el radar, porque digo, si es igual que Fallout y que Elder Scrolls, me va a interesar más bien poquito, porque he probado esa fórmula y no soy yo el target. A mí personalmente, que yo sí había escuchado hablar de esta teoría... No, de la teoría no. No, hablo de la teoría, me parece un poco inverosímil. ¿Por qué? Porque es verdad que es el futuro, estamos hablando de que se desarrolla Fallout posterior a los tiempos actuales, en ese futuro alternativo, paralelo, tal, tal, tal, pero se supone que hay una involución tecnológica. No creo, claro, que es que es eso. No creo que en esa involución se vaya al espacio. Esa es la historia. Bueno, no creo, ha habido algún que otro DLC de Fallout 3. Del 4 ya no me acuerdo, pero del 3 sé que hay un DLC en el que hay una invasión alienígena. O sea, por poder podrían hacerlo. Sí, no, pero una cosa es que venga la alienígena aquí y otra cosa es que tú vayas al espacio. Uh-huh. ¿Me entiendes? Que es de lo que va la cosa. La cosa es que tú sales fuera, ¿no? Porque no creo yo que esté basado en el espacio y te quedes en la Tierra. Uh-huh. Y no sé, que me parece inverosímil, aunque no, no dudo que pueda haber algo por ahí. También es verdad que nunca pensaríamos que íbamos a ver un Call of Duty en el espacio, y lo vimos. Es decir, bueno, que la vida da muchas vueltas. El universo Call of Duty no tiene realmente, eso no hay nada acá. No hay límite. Cada año sacamos una cosa y fuera. Sí, ahora, pero que hace 10 años Call of Duty era otra cosa. En fin, que no quiero decir nada, ¿eh? Yo también lo veo improbable. Pero, oye, habla de lo que tenemos que hablar, Sergio. Que aquí en Bethesda todos queremos hablar de lo mismo. Lo he dejado para el final porque ahí está ese The Elder Scrolls 6 que, oye, el año pasado nos hicieron un feo, muy feo, otra vez. Con ese Skyrim. A mí me pareció una broma de mal gusto. Todd Howard se está riendo de nosotros y yo creo que es hora de enmendarse ya. Y por lo menos anunciarlo, de verdad. Si es que el año pasado yo solamente quería ver las letras, el logo, no quería nada más. Este año ya reconozco que estoy un poquito más de mala leche y por lo menos una imagen quiero ver. La culpa, Sergio, lo tenéis los de la prensa, porque no vaya a preguntarle a su hijo. Ay, ay, a su hijo. Si el hijo no sabe nada, tampoco. No, eso es lo que dicen, nadie le ha preguntado al crío. El crío está jugando ya, te lo digo yo. Seguro, el beta tester. Pues bueno, es que no sé, si es que los quieren aletargar más para salir en la siguiente generación y aprovechar las nuevas tecnologías, o sea, van a tirar con Fallout hasta el final y Dios del Scroll para la siguiente, ya no sé qué pensar después de tantos años. No lo sé, es que tampoco tengo mucho que decir, porque como no hay nada, o sea, hay todo y hay nada, hay indicios siempre, todos los años, y luego no se materializa. Ahí está. Yo creo que es doloroso, que es un desprecio a esta generación, que no haya un 10 del Scrolls 6, igual que Rockstar lo ha hecho no sacando un Grand Theft Auto canon, y me parece que eso es obligación de Bethesda, en parte moralmente hablando, que lo saquen. Que lo saquen, que se pida, o lo que sea. Pero tenemos que tener un 10 del Scrolls. Hay que soñar con estas cosas. Mira, estas son las IPs que no pueden faltar. Incluso a principios de generación teníamos la excusa algunos de, bueno, es que es difícil mejorar Skyrim, el listón está muy alto, pero ya... a 2018, creo que ya esa excusa no vale. se puede hacer, vamos, se ha demostrado que se puede hacer una cosa mucho mejor que Skyrim y sobre todo que hay talento aquí. ¿Creéis que el referente es The Witcher 3? Sí. Uf. ¿De ahí es la base para tirar? Sí. Yo pues yo, claro, sinceramente, a mí The Elder Scrolls me gustó como tal, ¿eh? A mí The Elder Scrolls me llama mucho como... Ostras, pero el combate habría que cambiarlo. Eso sí, eso sí, eso sí. Un poquito de Dark Souls por ahí, ¿eh? Un poquito de rodar, un poquito de esquivar, ¿eh? Las caras. Claro, las caras me da igual. A ver qué... Next. Next, porque además, bueno, seguramente estará, no vamos a detenernos, ese The Elder Scrolls Online, que ahora sale una nueva expansión, Somerset, el 5 de junio, pero siempre aprovechan para hacer promo, o sea que eso sí. Es las innegable. Las cartas, todo eso sí. Las cartitas. En castellano. Y ya está, no, está en inglés. Pues nada. Pero bueno. Sí, mira, está en inglés, pero yo me sé de gente... Ah, no, eso era otra cosa, nada. Venga, nada, venga, no era otra cosa, Tony. Bethesda, ya hemos dicho todo lo que creemos que puede haber, lo que está anunciado. ¿Qué os llama más la atención? ¿Qué es más atractivo de todo lo que hemos dicho? Venga, Tony, una cosa. Pues, una cosa, el Starfield, solo por saber qué encanta es. Que toda la conversación me va a preguntar, ¿una cosa? Sí, Tony, una cosa. El Starfield. Oye, es mi, hombre, claro. Uh-huh. Vale, vale, Aitor. Pues hasta que The Elder Scrolls 6 sea una realidad y de momento no lo es, yo voy a tirar seguro, seguro por la expansión de Prey. Es lo que más me llama ahora mismo. Wow, qué bueno. ¿Y Juanjo? Pues yo voy a hacer contrario que Aitor. Voy a tirar por The Elder Scrolls 6 porque Aitor ha hablado del Prey. Vale, pues yo voy a decir Fallout 76. Bien, bien. Por decir otra diversidad. Cosa. Sí, porque yo creo que puede estar chulo. Bueno, ni siquiera voy a meter entradilla musical para la siguiente conferencia, si lo podemos llamar conferencia, que no es así, va a ser un vídeo pregrabado como siempre, y yo sé que aquí hay a personas como a Juanjo que incluso le molesta que hablemos de esto porque es un insulto al público de E3, una falta de respeto. Devolver Digital, 11 de junio a las 5 de la mañana. Ya nos han prometido, nos han avisado que van a volver a ese humor. Que piden perdón, ¿no? Que piden perdón. Y más que de juegos, porque, a ver, hay un montón y ya lo fliparemos cuando veamos algo. Yo quiero hablar del formato, de si estaréis pendientes, si lo veréis o lo que queréis ver ahí. Porque el listón a nivel de humor absurdo está muy alto. Superar eso, cortarle el brazo a alguien como vimos el año pasado, eso está a unas cotas tan altas. Wow. Primero, a mí no me gustó nada la conferencia pasada y sé que mucha gente fuera, me va a decir, vosotros, me acuerdo por el WhatsApp, vosotros dicen, pero muchacho, ¿cómo te pones así? ¿Qué tal? A mí no me gustó nada, no me gustó nada, yo me ofendí, sinceramente, y sé que no tengo razón porque hay que tomarse la vida con filosofía y tal, pero no me gusta que se rían del comprador de videojuegos triple A. Pero es que no porque... se ríen de ti, se ríen de los que montan el E3, de la industria. Nah. No, no, se está más riendo del comprador. No, pero bueno, queda igual. Nadie está riendo de ti, Juanjo. Me ha faltado que digáis, no se ríen de ti, se ríen contigo. ¿Contigo? Eso. Bueno. No, sinceramente, no me gusta el formato porque no me gustó la manera. Seguramente, ahora lo veo de un modo distinto, ¿no? Porque ya sé a lo que voy, pero en aquel momento me sentí un poco violentado porque no lo ubicaba yo eso en el mundillo. Pero bueno, también he tenido en cuenta que yo soy del mundo viejuner. Entonces tengo una manera distinta que pensar. Pero no, sinceramente no me espero nada porque tampoco... Es que ni conozco los juegos. Que he leído claro, uno que era problema. Pikuniku y me pensaba que ponía Pokémon. Fijaros de lo que me fijo yo. Joder. De la mierda esta, ¿no? Paso total. Ay, me encanta. Porque para hacer la escaleta he ido mirando a ver qué juegos hay. Y efectivamente he puesto Pikuniku, Aether... Sometimes Always Monster, y es verdad, a mí no me suena a ninguno, me puedo hacer aquí el interesante y decir que sí que los conozco, pero no es verdad, pero esa es la función de entre risa y risa enseñarte algo de estos juegos que serán buenos juegos porque Devolver como distribuidora y tal, es brutal. Sí, tanto. Esto es mundo de estos cinco que hemos puesto. ¿Cómo? De los cinco que hay aquí en la lista, me sé tres. Claro, que digo que esto es mundo de Tony, aquí yo claro. Ni pincho ni corto. Un poquito más, sí. Bueno, pues ya veremos. Ojalá me publicase Devolver porque son la hostia. Ojalá, yo creo que del mundo de Tony tenemos que pasar al mundo japonés. Al mundo de Sergio. Al mundo de Sergio. Joder. Bueno, chicos, me voy a hacerme un café. Hasta luego, Mari Carmen. Voy a cagar. Venga, vamos con Square Enix. En vez de esta música tendría que poner a japonesas cantando o algo que pega mucho más. Bueno, o a Utada y Karu, porque bueno, ahora hablaremos de Kingdom Hearts 3. Pero Square Enix, 11 de junio a las 7 de la tarde, aquí no hay excusas, tenéis que verlo todo en el canal de Twitch de Aitor, porque hay que hablar de todo lo que hay. Y yo simplemente os digo, venimos de un momento negro en cuanto a Square Enix en el ciclo de conferencias, porque no ha tenido estos últimos años ponencia. Sus títulos han estado repartidos, diversificados, pues en Sony, en Nintendo, en donde sea, y ahora vuelve porque entendemos que tiene suficiente contenido como para llenar una conferencia, y viendo la lista que tenemos en la escaleta, es de las más largas junto con ¿quién? Nintendo. Con Nintendo, pues ahí está. Se nota quien ha hecho la lista, también te lo digo. No. Hombre, es lo que hay. Yo aquí, yo no ni pincho ni corto. ¿Qué esperamos de Square Enix? A ver, rapidito, expectativas. Pues... ¿No? Bueno, sí, hablad vosotros, que yo soy al menos Square Enixero de todos. Pues yo, de verdad, lo que más espero es lo que no se ha visto nada, que es esa franquicia de los Vengadores que está por ahí. Eso huele y se sabe que está, pero no se ve. Pues estoy ahí con el hype por todo lo alto. Pues es complicada la pregunta porque, claro, no hay referencias recientes o preferentes en cuanto a que la última fue hace 3 años o así, que salió el hombre cara luna, aquel de Nier, que me encantó. ¿Cómo le llaman? Hombre cara luna, tío. Por hombre favor, cara, luna. Cara luna. Moonface. Cara luna. Claro. Muy hinchado. Que sí, hombre, que es un personaje de Nier, hombre. De Square Enix, espero que haya un buen balance entre su facción occidental y la oriental. Yo creo que van a tener títulos para todos los consumidores y para todos los gustos, y creo que va a ser una buena conferencia a nivel general. Pues yo lo que creo es que vamos a salir con muy bien, porque creo que ya es el momento de mostrar todo ese Kingdom Hearts 3, mostrar más del nuevo Tomb Raider, Dragon Quest 11 sí o sí tienen que mostrar, y espero que no se pierda esa versión de 3DS, que me parece una maravilla eso de verlo en pixel art debajo, y el de los Vengadores, por favor, quiero los Vengadores. Quiero los Vengadores. Y aquí no voy a decir el qué, pero este número 11 es una fumada que os habéis pegado vosotros. Esto no va a existir. Bueno, no sé ni de qué estaba hablando, lo cual me interesa. Ahora hablaremos. Yo, por mi parte, a ver, hay que decirlo. Aquí siempre en el programa somos nosotros mismos, no hacemos un papel. Pero sí que es cierto que al final a las personas se las etiquetan, pues se hacen unos clichés siempre que se habla de... Claro, entonces, a mí, por ejemplo, hay cosas... Final Fantasy XV, hay cosas que no me gustan, no me gustan todo lo que querría. ¿No te gusta Final Fantasy XV? Algunas cositas que han salido, no. Algunos anuncios, algunos DLC, bueno, es un ejemplo. A mí tampoco, a mí ha salido una cosa de Final Fantasy XV, que sea el juego entero, que no me gusta. No, que no. Bueno, a Sergio no le gusta la esquinita inferior de la caja, no le gusta. Que quiero entrar ya en materia, por favor, que llevamos más de 2 horas. Lo que quiero decir, que aquí yo no puedo fingir lo que no es. Aquí sí que estoy muy ilusionado, y para mí es la conferencia del E3, porque creo que hay contenido. Dicho esto, venga, vamos ya a entrar en materia. Kingdom Hearts 3, por motivos obvios, yo creo que va a ser lo más importante de este bloque de la compañía japonesa. ¿Qué espero? Fecha de lanzamiento, evidentemente. Yo ya me mojé y dije que esto lo vamos a ver en octubre o en diciembre, principios de diciembre. Lo veo muy apropiado. Noviembre nos lo saltamos. Espero también tráiler donde van a enseñar un nuevo mundo, y me mojo también y digo que Frozen, y digo edición coleccionista. Yo con esos tres elementos ya tengo el agosto hecho. Estoy de acuerdo. Y digo más, edición coleccionista unas cuantas. La normal, o sea, edición normal, edición coleccionista muy tocha, de unos 200 pavos, 300. Uh-huh. Seguro. Di pocas, que si no, Sergio no se las puede comprar. No, pero creo que repetirán lo que hicieron con Final 15 en cuanto a ediciones especiales. Seguro. Bueno, ya la tienes reservada, ¿no, Sergio? Dilo ya, dilo aquí en público. De momento. No, y además no te digo que no hagan otra vez lo que hicieron con Final 15, de hacer otros productos, rollo alguna de esto de animación o lo que sea, yo lo veo, ¿eh? De momento el juego tiene buena pinta. Yo lo que quiero es que haya una demo. Sinceramente, quiero que pongan algo para poder probarlo, porque si me da ese tilín, si me da ese rollete, sí, a lo mejor probaría, pero me cuesta muchísimo meterme en harina con tantísima faena que tiene por detrás. Hay mucha faena y hay mucho que cortar. Y que no sea la Platinum Demo esa que hubo de Final 15, que eso era una demo técnica, una demo de jugabilidad, porque Kingdom Hearts necesita ver hoy en día qué jugabilidad tiene, porque Hombre, no, a ver, es un está juego visto. Que el núcleo jugable es de hace muchos años. Está visto, después de esa hora y media que ha probado la prensa, que va a haber demo antes del lanzamiento, yo me juego el cuello a que va a haber, y de hecho va a ser la que probaron en Santa Mónica. Es que estoy convencido, de verdad, convencidísimo, así lo digo. Ojalá. Así que nada, a mí me ha gustado la diversidad en cuanto al gameplay, que hay muchos tramos diferentes, todo esto que se va a poder hacer ahora de cambiar la llave espada, cada una con sus propias habilidades, el poder cancelar combos, que realmente ese punto flaco de la saga, que era la jugabilidad, se ha potenciado, que va a ser interesante. Y a mí con el mundo de Toy Story ya me han medio ganado. Hombre, y tanto. Y que no tenga esos momentos tan jodidos de hiperfrustración que había en los anteriores, que hostia... Hay momentos muy terribles en ese sentido. No lo regumino, que lo mejoren. No, eso era simplemente, pues mira, en plan, vale, soso. Pero había momentos que digo, hostia, qué asco, tío, es que no puedo. Uh-huh. Ese momento de estoy en el final del juego, me he cargado a 4 bosses de 5 y no puedo avanzar porque este me viola, es porque no está bien hecho. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, es un juego en el que han invertido mucho tiempo, eso es así, ya hay muchas coñas, como sí. Ocurre siempre, pero también mucho talento y mucho cariño. Yo creo que todo eso se va a notar y está ahí. The Kingdom Hearts, no es por nada, es que como yo ya estuve una hora hablando por YouTube analizando fotograma a fotograma, sí. Además, que... Además de verdad, ¿eh? Sí, sí, paraba, sí, sí. Aparaba ahí todo el vídeo, mira el corte de la espada. Y yo, Sergio, por favor... Está en YouTube, por si lo queréis ver. Pero por eso yo creo que es importante destinar estos minutos que tenemos, que no son muchos, a otras cosas, como Shadow of the Tomb Raider, porque lo que sabemos que va a tener un tono continuista, que va a mantener el estilo de anteriores entregas, con esa exploración, crafteo, sigilo, combate en mundo semiabierto, y... Han dicho que le van a dar más énfasis a las tumbas. Importante. Bien. Eso lo demandábamos, sí. Mucho. 50 el argumento. Puzzles o así, han dicho también. Wow. Pues en cuanto al argumento, nos va a llevar a México, a las ruinas mayas, en la jungla de Perú, con Lara enfrentándose una vez más a la Trinidad, y esta vez además tendrá que evitar un apocalipsis que ella misma ha desencadenado. Tengo manda aquí datos. Sí, manda huevo, hay que ver, Lara. No, pero tengo aquí datos interesantes. El presupuesto de 75 a 100 millones de dólares. Y de eso, toma. 35 millones van a publicidad y marketing. Uf. Normal también. Pero es flipante. Han jugado, ¿eh? El 14 por lo más que empezaron, ¿eh? Claro, es que. No, únicamente ya me callo. Lo que quiero decir es que este juego se presentó, no hizo nada de ruido, no sé si es porque se filtró el anuncio. Sí, y luego se anunció mal. En un cine. En un cine. Sí, tío. Es el momento de enseñar algo que te lo venda. Yo me imagino al chaval en el cine viendo esa preview y de pronto saca el móvil, sí, lo sí. Grabo y estoy pensando, lo voy a petar en Twitter. Yo me lo imagino al tío. Sí, sí, sí, sí. Voy a ganar muchos followers, pachachos. No, pero me encanta, ¿eh? Porque era una cosa que demandaba sobre todo en el de 2013 y en el Rise, que haya más peso de las tumbas, incluso que por pedir que sean algo más elaboradas, más de echarle ahí una pensada, porque al final fueron anecdóticas, ¿no? Y gran parte del ADN Tomb Raider, además de la acción, es los puzzles. Tienen una papeleta importante, porque a mí el primero de este reboot me encantó, me chifló, porque no conocía, no sabía lo que me iba a enfrentar. Y el segundo, al perderse el factor sorpresa, ese Rise of the Tomb Raider, reconozco que sí, es un juego que está bien, pero vale, venga, mucho tiroteo, mucha espectacularidad, y yo no tengo un buen recuerdo como del primero. Pues a mí me gustó, a mí me gustó bastante ese segundo juego. Me pareció una buena alternativa al típico juego Uncharted y tal. Me pareció un juego que llevaba bien los espacios que dejaba uno, lo llenaba bien el otro. Pero sí es verdad que necesitamos algo que nos impacte un poco más, porque era un poco continuista dentro de lo que era la saga. Así que vamos a ver. Sí que es cierto que era una declaración de intenciones en cuanto a historia, en cuanto a, vale, va a haber un tercer juego sí o sí, y aquí la historia va a importar. Pero... De hecho va a cerrar el círculo, ¿no? Sí, sí, claro, va a cerrar. Es una trilogía que se cierra aquí, se supone. Pero claro, lo que aquí era peor en el primero es mejor y tal. O sea, es que quería hacer lo que hizo el primero, pero con zonas más grandes. Y eso le quitó esa frescura que tenía. Era como, vale, lo que hay antes, pero más grande. Y como que no. A ver cómo hacen con este tercero. No tengo muchas esperanzas en ello, pero sí que tengo esperanzas en la historia. Y como jugablemente lo peor que puede pasar es que sea lo mismo, va a ser un buen juego a nivel jugable. Uh-huh. Hay esperanzas. Me quedo con ese titular porque Left Alive, uno de los títulos que también levantaron más expectativas en el Tokyo Game Show de 2017 cuando se enseñó, que bueno, es un shooter de supervivencia desarrollado por Square y, ojito, las personas, a la plantilla que está detrás de él, ese Yoji Shinkawa, que está artista detrás de Metal Gear, en la dirección Toshifumi Nabeshima, quien es conocido por su trabajo en la serie Armored Core, y por si fuera poco, el diseño de los robots es cosa de Takayuki Yanase. Ghost in the Shell, Gundam, Xenoblade Chronicles X, vimos un poquito de gameplay en ese Tokyo Game Show y ya está. Parece que va a tener elementos posapocalípticos y bueno, pues es un buen escenario a ver si enseñan más. Uf, yo esto lo veo un tapado, tío. Yo, de estas cosas que dices, puede ser que pasemos totalmente o puede ser que sea lo mejor de lo mejor que hemos visto en muchísimo tiempo. Y estoy ahí que no sé por qué lado tirar. Porque por un lado la pinta muy bien todo lo que te cuentan, pero es que no hemos visto nada de nada. Entonces estoy muy, muy ansioso de saber cosas nuevas. A mí me inspira que es el hueco que va a aprovechar Square para, ahora que no tenemos un Metal Gear al uso, porque el Survive no lo considero tal, para decir, pues mira, nosotros seguimos con la secuela espiritual de todo eso. Sí, a mí me gusta lo que ha dicho Juanjo, porque es verdad, es un juego que lo mismo llama mucho que no. Yo lo veo muy, muy japonés, o sea, todo esto de los mechas ya sabemos que viene de ahí, y bueno, pues a ver qué enseñan y cómo lo venden, que eso al final es muy importante. Otro título muy japonés, pero que hay muchas ganas en cuanto, pues eso, a contentar a los fans del rol, Dragon Quest 11, que llega el 4 de septiembre a PC y Play 4, más tarde a Switch, parece ser que por problemas con el Unreal Engine, que estaban esperando a que se actualizase la versión, en fin. Y nos va a llegar una versión mejorada respecto a la japonesa, con doblaje en inglés, sin censura y algunos aspectos rediseñados. ¿Qué pasará? Que yo me acuerdo que antes Tony decía, bueno, la de 3DS está muy chula. Esa de momento claro, no aparece. No se ha dicho nada de nada. Ni se va a decir. Yo me iría olvidando, ¿eh? De momento pues tenemos esta. Es una pena, ¿eh? Porque es una obra de arte hacer eso. Bueno, de momento tenemos este el 4 de septiembre, que pinta muy bien lo que se ha visto, ¿eh? Yo es que de verdad, sí, para ser sinceros, Dragon Quest es una saga que nunca me ha llamado la atención porque la considero que es una saga que es la que más arraigada tiene el RPG japonés puro, ¿no? Y no es que me llame especialmente la atención ese estilo. Entonces, bueno, no es que tenga mucho que aportar. Yo no tengo ganas, he visto a nivel gráfico como es y es que es precioso, tío. Es muy bonito. Creo que entre Ni no Kuni y este, a nivel visual, sí, me quedo con Ni no Kuni, pero no por mucho. Este tiene un estilo más realista, pero dejando el anime muy, muy latente. Este es súper bueno. Y con el caballo, ahí las escenas con el caballo es precioso. Bueno, ya veremos, porque, bueno, Square Enix es sinónimo de RPG. Hemos hablado de Dragon Quest 11, de, bueno, Kingdom Hearts, aunque sea ARPG, y ahora Octopath Traveler, 13 de julio. Lo hemos metido aquí, lo podríamos meter en la de Nintendo, me da igual, pero el caso es que esta exclusiva para Switch es uno de los lanzamientos más esperados del género para este año, encima en verano, muy buena fecha, porque nunca hay nada, y es precioso artísticamente, a nivel jugable, lo que se ha visto, me parece que tiene mucho potencial, y ganazas también. Sí, pero eso de que nunca hay nada es mentira. El año pasado estuvo petado y ahora también. Como la gente se piensa que no hay nada, los estudios también lo piensan y lanzan juegos y estamos hartos de juegos en verano y no tengo dinero yo todo el puto año. Vale, vale. ¿Te pasa algo, Tony? ¿Quieres contarnos, sí, que compartir no tengo algo? Dinero ya y hay muchos gastos. Vale. Y los Days of Play están aquí. Exacto, que le vienen los Days of Play, los quería tener todo y no puede, ¿sabes? Está todo quemado. Sí, no, yo quiero hacer mención especial al buen labor que han hecho la gente de Square en cuanto a este juego de Octopath por esa demo tan pronto que la pusieron, que pudimos disfrutar. Y gracias a esa demo es por lo que yo ya tengo reservado este juego, porque es que me pareció una gozada a nivel jugable, a nivel visual y pinta que a nivel narrativo también lo va a ser. ¿Cuánto hacía que no jugabas tú a un RPG de corte clásico japonés? Muchísimo, muchísimo. Y todo el sistema de ruptura de ataques me pareció una, vamos, fantasía. Entonces, sí, tanto. Es por eso por lo que ya es mi planteamiento de volver a este tipo de juegos, a este género. Tanto también, como he dicho, que Dragon Quest no lo pillo porque es muy purista, con esto me pasa todo lo contrario. Claro, es que ese es el trabajo que tiene que hacer el diseñador de un juego de este tipo. Que hoy en día, ese estigma que pesa a los juegos con combate por turno de ¡buah, eso está anticuado! ¿En 2018 cómo me lo vas a ofrecer? Pues si sabes hacerlo bien, oye, es igual o mejor que apostar por un estilo más directo. Sí, y tanto. Y además, recuerdo la historia de la chica, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y la prostituta. La prostituta, ¿verdad? Exacto. Es que la historia de la prostitución que contaba era tan buena y estaba tan bien contada. ¿Tan adulta? Exacto. Tan adulta y contada con muñequitos chiquitines pixel art. Que es una mezcla que cuando se hace bien. Y es que lo hacía fantásticamente este juego y quiero saber más de la historia. Yo solo decir que nos consta a nosotros por nuestro Discord de que hay unas ganas tremendas por la gente en general. Este juego tú lo nombras en nuestro grupito de Discord y todo el mundo te dice que el que tenga Switch, que le tiene ganas y que se lo va a pillar. Y el que no tiene, que le gustaría. Claro, si es normal. Que normal. Venga, otro. Seguimos con esta ronda de Nintendo Square Enix, The War Ends With You Final Remix. No nos vamos a detener mucho, ya sabemos, esta versión definitiva del clásico de culto remasterizada con un capítulo adicional. Y ojo, lo distribuye Nintendo, es decir, que no está cerrada la puerta en cuanto a la traducción, pero yo no la esperaría. Porque, bueno, hay que decir que el que se enfrenta a este juego, el inglés que utiliza, emplea modismos, un lenguaje de la calle, porque todo pasa en Shibuya, entre jóvenes. No digo que sea difícil, pero que hay que tenerlo en cuenta. Sí, le pasa como al persona. Que, ahí estamos. Que tiene una forma de hablar que para nosotros no es el inglés británico que te enseñan aquí en el instituto, en el cole y tal. Es un inglés más chabacano, vamos a decir una palabra así un poco. Uh-huh. Que tienes que estar con el Google Traductor todo el momento. Traductor. Traductor, lo dice, sí, en inglés. Yo soy, yo soy español. Español. ¿Vale? ¿Español? Bueno, venga. Ronda rápida. Final Fantasy, aquí yo sé que ya hemos hablado muchísimo. Es el momento de vendernos esa primera tanda, ese primer DLC de la nueva, del nuevo Season Pass de Final Fantasy XV, el Episode Ardyn, el villano del juego, y también Final Fantasy XIV, que siguen esas actualizaciones. En este caso, seguimos Return to Ivalis, que es una actualización que han metido que los jugadores vuelven a Ivalis de la mano del creador de Final Fantasy Tactics. O sea, que está muy chulo. Me gusta como con el tiempo todos esos desencuentros que ha habido entre la facción clásica de Square, que se han ido yendo con los años, han vuelto con colaboraciones, con cositas. Pero mira, ahí está el de Tactics. Nobuo Uematsu sigue haciendo cosillas. Ya rollo freelance, pero mira, yo lo veo guay. ¿No crees, Sergio, que pueda haber un enfado por parte de la comunidad si te siguen enseñando cosas de estos dos Final Fantasy, que me parece muy bien, y no dicen nada del 7 después de tantos años? Llegaremos. Deberían aprovechar. Sí. Dar pie. Sí, o sea, ahora entraremos, es que lo he dejado para el final, pero ya te adelanto que sí. En mi opinión, Final Fantasy VII Remake va a estar, pero es que quiero darle mucha rimbombancia porque lo merece. Los Vengadores, que aquí creo que todos lo estáis esperando, ese proyecto que se anunció en enero de 2017 con un siento bien enigmático Deezer. Detrás está Crystal Dynamics. Ojo, y Eidos Montreal, desarrolladores de esa última entrega de Deus Ex, que qué penita que no le ha ido muy bien. De hecho, no aparece en esta escaleta Deus Ex porque lo veo improbable. Hay que darle unos años. Pero los Vengadores, es el momento. Les tengo ganaza. Es que Eidos y Crystal Dynamics han estado en dos etapas muy distintas de Tomb Raider, ¿no? Yo creo que la calidad le va a sobrar y vamos, el hype está asegurado. Incluso yo que vi Infinity War habiendo visto antes, en los últimos años, solo la de Spider-Man Homecoming. Imagínate lo poco que había visto yo de Marvel. Pero los Vengadores Infinity War es tan buena que es que quiero juegos, tío. Quiero juegos a mansalva. ¿Pero esperáis un juego de lucha o un No, sin The Square. Un juego con su historia, con su mundo semiabierto como mínimo y con cosas muy guays. Yo la verdad es que no sé qué esperar del tipo de juego. Además, no me lo quiero ni plantear. Quiero que me lo enseñen todo. Venga, va. Yo ahí sentado y que me bailen delante. El asunto es que creo que lo tienen complicado por lo mismo que ha dicho Tony. El hype es tan gordo por culpa de la película, porque la película ha sido más que mega bombazo. Un bombazo. Hay quien no le gusta, por supuesto, para gustos colores, pero en general ha gustado muchísimo a lo que es al fan de los Vengadores. Entonces, la expectativa es muy alta y lo tienen bastante complicado para llegar a ese nivel. Pero ojalá. Bueno, yo te digo una cosa. No hablo de la calidad del juego, porque eso ya se verá a su debido tiempo, pero a la hora de presentar, Square Enix es la que suele presentar mejor. Hablando ahora de Final Fantasy VII Remake, es decir, que su teaser, su tráiler que te deje así muy hypeado, es relativamente fácil hacerlo. Yo creo que un tráiler nos podemos venir arriba y verlo. Venga, sí. Life is Strange 2. Esta es la buena. Callaros, chicos, que estás soñando mucho. Esta es la buena. No, a ver, yo aquí pongo cosas que se pueden plantear. No sabemos si caerá o no. Ahora lo debatimos. Deck Nine. Hemos tenido, gracias a este estudio, esa precuela, Before the Storm. Ahora que Don Knot ya ha terminado el desarrollo de Vampyre, es el momento de volcarse en la franquicia. De hecho, lo han dicho, están trabajando en él. Otra cosa es que lo enseñen o no. Y no olvidemos que hay una serie anunciada de Life is Strange. Me encantaría ver algo, lo que fuese, de verdad. Si es que no pido nada, un tráiler pequeñito, un teaser, algo con lo que seguir soñando. Muy pronto, es muy pronto. Otros personajes, o sea... Personajes, yo creo, ¿eh? Sí, segurísimo. Y ya está. Sergio, lo único que quiere es que saque algo. Le da igual. Claro. Venga, una foto, como Metroid Prime 4, vale. Es que es la franquicia que le ha dado éxito y una posición en la industria a Don Knot, ¿eh? Todo lo demás que ha hecho... El Remember Me, ¿no? Remember Me, madre mía. Claro, por eso. Bueno, hay quien habla bien de Remember Me, ¿eh? Tampoco hay que... Bueno. Hay de todo en este mundo, yo estoy de acuerdo. Venga, claro que lo tendría que decir. Cosas que tenemos que hacer de pasada, por no detenernos. Dragon Quest Builders 2, que en Japón ya está ahí tanteando su lanzamiento, pues podríamos, para este mismo año, por cierto, ya veremos cuando cae aquí en Occidente. El Legacy of Kain Remake, esto lo meto porque todos los años se habla de esta es la buena, sobre esto todo... lo que he dicho yo, que era la fumada, esto no va a salir. Ya, por eso no nos vamos a detener, pero después de la cancelación de Legacy of Kain Dead Sun, que iba a salir en esta generación de consolas, pues todo el mundo, a ver si sale. Más cositas rápidas. Project Prelude Room. ¿Esto qué es? Bueno, en febrero de 2017 se anunció este juego con ese nombre tan raro a cargo del estudio Histolia, que es un nuevo estudio que tiene Square Enix, y de la dirección se está encargando nada más y nada menos que Hideo Baba. Que Hideo Baba es el productor de la saga Tales. Es decir, que puede ser una cosa muy buena, no sabemos si lo vamos a ver este año, pero yo lo planteo ahí. Y lo último, antes de ir a lo gordo, Nier. ¿Hay posibilidad de algún DLC, por lo menos, después de ese éxito sin precedentes? Yo creo que sí, o por lo menos hacer un port del original, porque claro, el original... También. Creo que era exclusivo de Xbox, pero no sé si... O sea, de 360, pero no sé si en el sentido... O sea, no sé si había algún contrato como tal. Y si lo había, a lo mejor, expirado, no lo sé. Uh-huh. Bueno. Yo creo que deberían aprovechar el tirón, porque este Nier Automata es un placer. Yo, de hecho, tengo que... Yo la consola, la Play 4, se la he dejado a mi hermano para jugar a God of War, pero antes me llegó mi copia de Nier Automata que me pillé a un precio bastante interesante. Y la pena que tengo es que lo jugué 2 o 3 horas y ahora no puedo jugar porque la consola tiene mi hermano y estoy muriendo en vida. Estoy muriendo en vida porque el juego es buenísimo. Y claro, yo creo que tienes que aprovechar el tirón y empezar a sacar todo lo que había, que no lo hemos podido jugar por lo que sea, yo porque no estaba en aquella jugando videojuegos con el tema de criar y otros por muchos otros motivos por no conocer la franquicia. Deberían aprovechar y empezar a reflotar temas. Vale, pues ahí está. Y el último... Final Fantasy VII Remake. Estos días ha vuelto a saltar la liebre debido a un anuncio de trabajo en el que sale una foto de Naoki Hamaguchi, el jefe de desarrollo del juego, y detrás de él salía una nueva imagen del juego donde se ve a uno de los primeros jefes finales. Pues si esto fuera poco, además, Uematsu ha salido en un programa de la televisión japonesa dando un concierto donde ha reimaginado algunos temas clásicos de Final Fantasy VII que suenan como nunca. Algo tenemos que ver, estoy seguro, alguna cosita, lo veremos. Tengo fe. A mí ya me cansa, lo siento, pero... Ya... ¿Te cansa no ver nada? Porque Claro. Me cansa el saber que vamos a ver algo para no sé cuándo, a lo mejor alguna vez saldrá. La entonces, magia de E3. Sí, pero... ya la magia, ya... Una cosa es el humo... lo mismo que Death Stranding. Vas a ver algo que no vas a ver hasta dentro. No, pero la diferencia es que yo de Final Fantasy VII lo sé todo en cuanto a la línea argumental porque lo he jugado. Pero de momento Death Stranding me están enseñando cosas nuevas. Momento, hombre, Sergio, si me hacen otro juego, que le llamen de otra manera. No, pero vamos a ver, si te unen toda la compilación en un único título, bueno, un único título con varios episodios, los acontecimientos a lo mejor suceden de otra manera. Los mismos, pero de otra manera. Ya, no digo que no, pero al fin y al cabo me van a vender el mismo juego en 3 partes o 4 y me van a hacer ahí un batiburrillo, que todo eso me va doliendo, ¿sabes? Poco a poco, todo lo que te gusta por lo que ves, te va dejando gustar por lo que sabes. Es una cosa un poco extraña. Bueno, ya veremos si cambia tu percepción después de este 3. Ojalá. Lo veremos. Bueno, yo creo que podemos hacer un pequeño receso rapidito. Sí, por favor. Vamos a escuchar precisamente uno de esos temas que he dicho antes que Nobuo Uematsu ha dirigido en la televisión japonesa, precisamente el de Cañón Cosmo, reinterpretado con orquesta y nuevos arreglos, que suena así de bien. Y volvemos después con Ubisoft, con Sony y con Nintendo. Vamos allá. Thank you. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos de regreso para seguir con este ciclo de conferencias. Nos queda, madre mía, nos queda casi la mitad. Yo tengo que pedir perdón personalmente porque, de verdad, uno intenta calcularlo, pero es que se nos va de las manos muchísimo, muchísimo. Y al final, ¿qué pasa? Que con la primera nos detenemos y luego tenemos que correr a toda pastilla. Y no quiero que pase eso, pero llevamos 2 horas y media. En fin, me callo que hay que seguir, que no tenemos tiempo. ¿Cómo echaba de menos esa frase? Ubisoft, 11 de junio, 10 de la noche, una hora muy buena. Veremos qué ocurre. El año pasado para mí, ganadora moral del E3. Y recordemos, se cargaron a Aisha Tyler, esa maravillosa presentadora. Y yo quiero saber rápidamente un titular, no nos podemos detener en más. ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? ¿Qué expectativas se plantean respecto a Ubisoft? A ver, Tony, que acabas de estar ahí. Sí, mi titular es a aguantar el alirón del año pasado. A seguir haciéndolo tan bien como el año pasado o intentarlo, porque es muy difícil. Perfecto. Lo hicieron genial, hicieron magnífico. Estoy de acuerdo contigo, Aitor. Yo creo que no va a ser tan buena como la del año pasado, ¿eh? Va a ser inferior. Sí, sí. Y Aisha Tyler, ojalá vuelva a estar. Ojalá. Vale, vale. ¿Y Juanjo? Yo incluso digo que le veo tics de la antigua Ubisoft. Uf, malas noticias. Pues yo precisamente tengo una opinión positiva. Yo, mi opinión es contraria. Hay mimbres para hacer cosas ahí importantes. Y yo tengo fe. Tengo fe. Y de hecho vamos a empezar porque rápidamente... Just Dance, no nos vamos a detener. Yo creo que es un bloque que siempre alegra un poco estas conferencias, estas horas tan malas, pues de vez en cuando ver a gente haciendo el idiota, bailando con una cabeza de elefante o cosas así, pues está bien. La un verdad. Clásico, un clásico. Que abran con eso y para adelante. Claro, meterlo al principio para dar ahí toda la energía y ya está. Venga. Yo creo que si algún año Ubisoft no hiciera conferencia, tendrían que traer un baile para que supliera el puesto de Just Dance. Lo veo, lo veo, lo veo. Y algún famosillo cantando, pero que cante bien, no claro. Como el Jason Derulo. Venga, claro, claro, Assassin's Creed Odyssey. Oh, vaya, te has soltado una hostia aquí al Jason Derulo, pobrecito. Joder, vamos a ver el falsete que tiene el colega. En fin, Assassin's Creed Odyssey, hace unos días saltó la bomba. Este nuevo Assassin's Creed ya está en desarrollo. Y otra vez, de nuevo por una pieza de merchandising, a Ubisoft se le ha filtrado este juego. Poco después se han visto obligados a anunciarlo oficialmente y nos emplaza al E3 para conocer más detalles. Bueno, en portales como Kotaku se está hablando de un juego ambientado en Grecia, algo que parece obvio por ese Odyssey, esa odisea, pero también que tendría algún tipo de conexión con Origins en cuanto a completar ese origen argumental del credo de los asesinos. Sí, tendríamos más cositas. Claro. Espérate, ahora nos detenemos. 2 personajes jugables, chico y chica, y el combate naval tendría gran importancia, según Kotaku, todo esto. ¡Mierda, mierda! Ahí está la información. Bueno, yo decir que aquí es donde veo yo el tic, porque ya estamos otra vez a Assassin's Creed por año. Vamos a parar un poco, ¿o qué pasa? Paramos la franquicia porque la estábamos quemando y ahora vamos a ver si la quemamos otra vez. Quiero decir que lo que le ha funcionado bien y lo que le ha hecho posicionarse de nuevo en un sitio no negativo, que no lo repita. No sé, no entiendo muy bien con la cantidad de buenas IPs que tiene, ¿cómo hacen otra vez esto? A mí no, eso no me gusta. Es como que les cuesta demasiado dar un año de verdad de descanso, porque cuando no hubo Assassin's Creed ese año hubo la película, hubo la Edge Collection, hubo el Rogue Remastered, hubo no sé qué. No... Hostia, les cuesta mucho, no sacar tajada de esto. También lo entiendo, pero hostia, un poco de... Es que les va a pasar lo mismo, y es cierto. Pero al menos uno cada dos años estaría bien, o sea, no año a año. Año a año no... Alguien nos lo comentó en el último directo que hicimos, que hombre, a ver, que es verdad que hay varios estudios trabajando, un poco como el caso de Treyarch y luego pues la otra, ¿no? En Call of Duty, que se van alternando, vale, pero aún así hay un desgaste incluso como marca para el jugador final, hay una fatiga de todos los años Assassin's Creed, y muchas veces hay que dejarlo reposar, porque lo coges con más ganas. Claro. Hombre, y tanto, es que si no lo estás quemando. Puede ser muy bueno, pero cada día todo en exceso es malo. Claro, es que además tienen franquicias como para alternar. No tienes por qué sacar todos los años, porque coño, saca un año Assassin's Creed y al otro Far Cry y vas alternando, pero no. Todos los años Assassin's Creed, todos los años Far Cry, bueno, todos los años... Para un poco, por favor. Y a ver la ambientación, porque yo no entiendo mucho del tema, no me la voy a dar de guay, pero por lo que he estado leyendo, lo que se está hablando no es la Grecia clásica, sino que sería una Grecia dominada por la Roma de la dinastía Flavia, es decir, aproximadamente en el año 60 o 70 después de Cristo. Y ahí entra Roma, Grecia, daría un poquito más de juego. Pues mira. Sí, mira, hablamos de esa época en la que estaban confabulando, que es de lo que Assassin's Creed un poco va, ¿no? La ambientación me parece genial, es una de las que más me gusta históricamente. De hecho, me gusta incluso el teaser que mostraron para anunciar que el juego va a estar en el E3, con esa referencia a la película de 300, ¿no? Esa patada espartana, sí, tirando al tío al pozo, aunque era un acantilado. Quiero que si hay algo más de espartanos, quiero que haya un minijuego de lo primero que hay en 300, que es arrojar niños por un precipicio. Madre mía, Tony. ¿Te imaginas? Y luego Sergio, también... Sergio, corta esto, por favor. Sí, hay que editarlo. Veo también lógico que al final todo el trabajo de mejora en el sistema de lucha y el tier de las armas, niveles, todo ese componente RPG que ya han trabajado por una entrega, lo vuelvan a reutilizar para esta entrega. Yo de verdad no esperaba un Assassin's Creed tan pronto, pero bueno, veremos qué nos enseñan este E3. Claro, sí, yo creo que la saga debe seguir por este camino que se ha marcado con este primer juego, con este Origins, que está muy bien, y me parece genial. Lo que creo que deberían es espaciar un poco los juegos. Es que es todo lo contrario a, por ejemplo, lo que estábamos hablando de Bethesda con The Elder Scrolls, que se están pasando de entre una y otra edición, pues aquí es todo lo contrario, aquí uno detrás de otro. Venga, va, y cuando se descansen, paramos un par de añitos y otra vez. Que ojo, que luego lo presentan muy bien, ¿eh? El juego será lo que salga, pero claro, la presentación siempre cumplen en ese sentido. Sabemos que hay un montón de millones detrás y es lo que es. Pero bueno, ahí está este anuncio. Origins dejó muy buenas sensaciones, eso es un hecho. A ver cómo igualan el listón, ya no te digo ni superarlo. Seguimos, más juegos. No nos vamos a detener en los que ya conocemos y no hay mucha información más, como ese de Crew 2, pero saliendo el 29 de junio, pues lógicamente alguna cosilla para recordarnos en el imaginario del jugador que sigue ahí existiendo, está bien. Y de Division 2, porque se anunció en marzo de este año, el primero fue la historia del auge, caída y resurgir de un juego cuando perdió la mayor parte de su base jugable y a base de actualizaciones consiguió recuperarla. Es, y vuelvo a lo mismo, el Pedro Sánchez de Ubisoft. Ha vuelto, ha resurgido. Y entonces, Aitor, tú que jugaste al 1, ¿qué le pedimos a esta segunda parte? Pues creo que ya he respondido a esta pregunta alguna que otra vez. Y es lo que más me dolió de Division 1 fue más las expansiones que el juego en sí. Porque al final yo me esperaba otra cosa de la que realmente a mí me vendieron. O yo les entendí mal o ellos no me lo explicaron bien. Todos esos DLCs que yo me esperaba que fuesen expansiones de la mega barra, al final eran modos de juegos muy prescindibles y que al final me afearon en conjunto el juego completo. Y todo eso que hablas de esa nueva resurgir del juego, a mí no me afectó. Yo no he vuelto a The Division desde hace muchísimos meses. Entonces, ¿qué espero de Division 2? Pues que sean honestos y que sea un juego que no sé cómo lo tienen que hacer para no perder tan rápido a esa comunidad. Es que yo creo que ellos no recuperan a los jugadores antiguos. Yo creo que van haciendo nuevos adeptos. Mi idea es que su manera de hacer es, primero pongo el juego a un precio normal. Y entonces la gente lo compra, lo juega, lo vive, pero claro, al poco tiempo se cansa, porque estos juegos al final tiene un tiempo de vida X y la gente pasa. Pero entonces lo bajo de precio. Y cuando lo bajo de precio, entonces vuelve otra oleada de gente, se pone a jugar. Y otra vez a la siguiente vuelvo a bajar otro poquito de precio. Y vuelve los de antes. Y así, al final siempre mantienes una buena línea de juego. Y creo que esa es su manera de tener fidelización. Ya veremos si cambia la cosa con esta segunda parte, si contentan al público que estaba en el 1 o si captan a gente nueva. Otro que, esto es futuro inmediato, pero hay otro largo plazo, Skull and Bones, este juego de batallas navales anunciado el año pasado, que recientemente Ubisoft ha confirmado que se retrasa hasta la franja fiscal de 2019-2020. Y bueno, ¿qué sabemos? Pues eso, que es un mundo abierto que retrata la vida pirata en clave multijugador para partidas de 5 contra 5. Se retrasa, así que algo habría que enseñar para que la gente no se preocupe. Sí, es el intento, yo creo, más claro de que quieren reutilizar la fórmula Rainbow Six con otros géneros. No pillo esa referencia, Ito. Por el multijugador. Yo creo que Ubisoft lleva varios años con For Honor, con este The Division que acabamos de hablar, intentando, sí, encontrar un juego donde la comunidad no se vaya, que enganche. Ah, vale, ahora te pillo. Vale. Y creo que con este Skull and Bones van a intentarlo con otra iteración más, ¿no? En este caso con batallas de arcos. Claro, pero a vosotros nos pareció, yo es que reviví hace poco. Sé lo que vas a decir y sí, me lo pareció. No, es que vas a decir que es un Assassin's Creed 4 o dopado, ¿verdad? Sí. Pues vale, pues entonces yo, por aportar simplemente, yo creo que también era un mal momento, o sea, con Sea of Thieves. Es verdad, ahora sí. Otra vez el resurgir pirata de la ambientación, pues hay que dejarlo un poco en la nevera y sacarlo cuando ya haya pasado el fenómeno. Ahí está. Es el que va a ser un fenómeno, Beyond Good and Evil 2. Aquí, Tony, algo tendrás que decir. Además, ya han confirmado que va a haber al menos una demo privada en el E3 2018 para algunos jugadores seleccionados previamente en un programa que han hecho, Space Monkey. Y bueno, pues hay muchas ganas de ver qué sale de ahí. Sí, bueno, es su bombazo. Es lo que para Square es el Final Fantasy VII Remake, en el sentido de que la gente lo espera desde hace mucho y lo piden desde hace mucho. Es eso. Tienen que explotarlo bien, tienen que mostrar algo inmensamente mejor que eso que se vio después, que era en plan, esto es lo que llevamos de juego, y se veía algo muy todavía en bragas, normal también. Y tienen que mostrar el amor que mostraron en esa cinemática tan currada y con tantísimo trabajo, hay que mostrarlo en gameplay. Y es lo que les toca ahora. Y si no lo muestran, yo creo que a todos nos van a saltar las alarmas, porque es que tienen que mostrarlo. Ahora mismo es su emblema. El juego de culto de Ubisoft. Claro. Yo veo expectativas fantasmas. Gente, casi todo el mundo que no jugó al 1, que oye, aquí yo no soy nadie para conceder o quitar el carnet de gamer. Pero sí que hay como, wow, ha vuelto este juego de culto. A lo mejor hay que volver a la base, jugar el primero, y a lo mejor descubres que no te gusta o que sí. Y en función de eso esperar con más o menos ganas este. Yo, por ejemplo, no jugué al primero, pero en contexto es lo que es este juego para Ubisoft. Que luego tiene ese efecto de que a lo mejor, como lo jugó tan poca gente, entre comillas tan poca gente, y no tuvo el éxito esperado, a lo mejor pasa lo mismo con esto. Es algo que hay que mirar a ver qué sucede. El 1 lo regalaron el año pasado en la celebración de los 30 años de Ubisoft, que fueron dando cada mes un juego en Uplay. Estuve jugando un poco y sí, ha envejecido muy mal y no puedo con él. Es que realmente yo estoy totalmente con Sergio. Yo creo que hay algunos juegos que, por lo que sea, no sé si es por la crítica, por algún youtuber de estos famosos angloparlante que se lo pone como juego Steam. Entonces, fetiche, me lo pongo como Mirror Edge, no sé si os acordáis, que es ese juego que todo el mundo y después no lo ha jugado nadie, pues, o casi nadie. Bueno, a ver, EA también tuvo parte de culpa, que anunció, de hecho lo sacó antes del E3 y con muy poca publicidad y sabiendo cómo estaba el juego, y luego la gente lo jugó y estaba como lo que sea, Tony, al final el asunto es que es un juego que es más hablado que jugado, está todo el mundo con este Beyond Good and Evil. Yo viví esa época y yo ese juego no fue uno de los juegos de la época, no fue un juego que digas tú, madre mía, yo recuerdo aquello, no fue un Metal Gear Solid, no, qué va, para nada. Un juego bien y ya está. Y está todo el mundo que se muere. Se muere porque vio al otro llorar ahí. No, porque hay gente que le tendrá un cariño especial y eso se ha extendido como la pólvora. Y ya está. Que a ver, que esta segunda parte, al margen de lo que arrastre del primero, pues tendrá que demostrar si tiene un valor jugable como parece que tiene a nivel de trama, que va a ser una precuela y eso va a hacer que mucha gente se enganche y ya está, y no tiene más. Las últimas imágenes que salieron daban un poquito de penita, lo tengo que decir. Pero es normal, si también. Bueno, está en una versión verde. Era muy alfa, muy alfa. Es mejor que saques cosas a largo plazo a que saques así a corto esto, porque... Sí, la verdad es que a mí como desarrollador me interesa, pero a la gente le asusta. Y eso, da para otro debate, sin duda, ¿eh? Sí. Mira, apúntatelo ahí, Sergio. Me lo apunto, porque este veranito tendremos cosas de las que hablar. Vamos a seguir, venga. Joder. Otro título, Starlink Battle for Atlas, juego de acción espacial que como principal atractivo, ya sabéis que tienen esta navecita física que ponemos en los mandos de Switch, Play 4 y One, y se va a estrenar en otoño de 2018. El nuevo Disney Infinity, por llamarlo de alguna forma. Yo quiero ver qué pasa. Es que va a ser caro de cojones. O sea, es que lo tengo tan claro que eso va a costar un pastizal. Pero quiero ver qué pasa. Lo de los Toys to Life siempre me ha gustado mucho. He consumido muy pocos porque son caros al fin y al cabo. Pero siempre estoy en el radar a ver si baja el Lego Dimensions, a ver si encuentro un Disney Infinity o buen precio. Pero al final, pues bueno, hay lo que hay. Sí que ahora parece que este tendrá más profundidad que los otros Toys to Life que han existido hasta el momento. Ya veremos. Le tengo ganas. A mí el juego es que no me llama. Caro, Tony. Sí, hombre. Joder, esto va a ser caro, pero vamos, esto va a ser muy caro. Es caro si te compras el juego. Ahora, si solo te compras la figura, no hay ningún problema. Tío, no, es que si a mí lo que me llama. Entonces estamos hablando si de otra cosa. Estoy seguro que abaratarán el juego, lo que es el software en sí, para que la gente lo compre más, porque las figuras... Es que es lo que pasa siempre. Yo te digo que el juego va a venir ya con una figura mínimo, para que no, puedas claro, empezar. Claro. A ver, esto siempre. Seguramente el Starter Kit costará 70, 80 euros con una navecita y un piloto, que también lo sabe pilotos. Pero ya veremos. Pero a ver. Que es que nos estamos viniendo muy arriba y venimos de hablar de esa debacle de Disney Infinity, llevando el nombre y la marca de Disney. Es decir, esto es como pasó con los juegos musicales, con todo el rollo de los instrumentos. ¿No creéis que siendo además una saga, una nueva IP del espacio con nave, que no es jugar con monstruos S.A., ni con Spider-Man, realmente va a funcionar con el coste que lleva fabricar las figuras y todo? Es eso. Pero ¿o metes naves famosas o lo veo chungo? El halcón milenario. Yo digo, si esto es la nave es un bot y tú puedes hacer que tu mando vuele, esto está bien. Madre mía, un dron. Es otra cosa, hay que meterlo encima del mando por lo que se ha visto. Esto tiene que ser más incómodo. Sí, de sí, cojones, sí. Tío. Bueno. No, yo la verdad, lo que me da miedo es que sea pay to win. Es decir, que cuanto mejor sea tu nave, mejor juega. Eso sí que no me molaría. A ver qué pasa. Venga, otro. Transference. Juego anunciado el año pasado por Elijah Wood, el actor. Un thriller psicológico que fusiona películas y videojuegos donde, ojo, con la nota de prensa, de verdad es que lo vi, tenía que meterlo aquí. Dice lo siguiente. Enfréntate cara a cara con una familia desestructurada y explora con total libertad sus mentes. Investiga un hogar onírico repleto de secretos, reúne pruebas sobre la historia de la familia y decide cómo arreglar sus vidas. Nos vamos a meter a psicólogo, prácticamente. Yo no tengo ganas. No sé arreglar mi vida, voy a tener que arreglar la de otros. Ya empiezas mal, porque vamos a ver, ¿qué es una familia desestructurada? ¿Una familia no tradicional? Vamos a ver. Que el hermano es junkie, que la madre... Claro, que el padre es alcohólico, claro, la madre... Vamos a ver, hay gente que considera... Hay gente que eso lo considera todo cosas buenas, ¿vale? Bueno, no, en serio. Hay gente fuera de Texas. No sé qué... No me llama nada el juego. Lo único que me llama es que lo hace Frodo. Lo demás... Es que claro, os reís, pero Elijah Wood, nuestro querido Frodo, aparte de hacer excursiones a Mordor para arrojar anillos en volcanes, también ha hecho sus cosas en videojuegos. Aparte de que la empresa es suya, la que hace este juego, que creo que es en realidad virtual, si no estoy equivocado, él ha hecho de actor de doblaje en juegos como Broken Age de Tim Schafer. Con lo cual, sus cositas ha hecho. Y ahora pues intenta como desarrollador. A ver, yo le deseo toda la suerte del mundo porque Frodo me cae de puta madre. A ver qué pasa. Hombre, y a todos, cómo no. Hombre, ya, Frodo, no, hostia. Salvó la Tierra Media. Bueno, no, claro. En verdad fue Gollum. Pero bueno, hostia, vaya spoiler que acabo de hacer, tío. Calla. Yo solamente puedo decir que este hombre está injustamente... injustamente no, es lógico. Encasillado. Pero ha hecho cosas muy chulas. Hay una serie, hablé alguna que otra vez aquí, Over the Garden Wall, Más allá del jardín, que él presta su voz. Yo qué sé, ha hecho un montón de cosas. Luego también... Apple de alguien hace mucho tiempo en un instituto americano, que no me acuerdo. Tiene una serie ahora en Netflix muy buena. Chico. No estamos hablando del juego, estamos hablando de Elijah Wood. Me estoy dando la razón. No, porque no hemos visto nada. Venga, eso es next, seguimos. Vimos un vimos un teaser donde salía él y eso a mí me mola. Vale, Tony, pues ya sabes, lo puedes tocar en realidad virtual a Elijah. No, quiero tocar a Frodo. Descárgate el sello de los anillos y te pones a verlo como le cortan. No, que tengo los DVD. Venga, Tony, por favor. Splinter Cell. Hemos tenido indicios estos meses, primero en abril cuando se lanzó en Ghost Recon Wildlands una misión especial con la aparición de Sam Fisher y más adelante con esa sabida filtración de Walmart. ¿Esta es la buena? ¿Este año es el de Splinter Cell? Sí, seguro, seguro. Solo decir una cosa, cuando apareció en Ghost Recon había un diálogo, y esto dijeron los de Eurogamer y me quedé, ¿qué hijos de puta son? Había un diálogo que decía, pero ¿no estaba también el otro que era como japonés o tal? Y dice, sí, pero ese ya se ha retirado, haciendo referencia a Metal Gear. Qué bueno. Bueno. Yo creo que el día que se anunció que Konami echaba a Kojima, el señor Ubisoft levantó el teléfono y le dijo a un grupo de programación, empieza a hacer un Splinter Cell, pero ya. Sí. Como cuando salió Mighty No. 9 en Capcom, bueno, esto es mierda, vamos a hacer nosotros cualquier cosa mejor. No, pero dijeron que fue así, oficialmente dijeron que no se atrevían a tocar nada, no, que Inafune era sagrado, y cuando vieron lo que salió fue en plan, vamos a intentarlo nosotros. Y para que se van a molestar en llamar al actor que hacía de Sam Fisher, para que, o sea, yo creo que algo tiene que haber. Sí, claro, vale. Bueno, pues como está claro, hay otro que yo no veo nada claro, lo tengo que meter porque hay rumores, Watch Dogs 3. A ver, os digo primero las pistas. No. Os digo primero la pista y luego debatimos. Hay un easter egg en Uplay que hacía una especie de referencia a Watch Dogs 3. Y luego, a través de Sam, que es un asistente de voz oficial de Ubisoft al estilo de Siri, que solo está en Canadá, si tú le preguntas, ¿está en desarrollo Watch Dogs 3? Su respuesta... Me da igual. Su respuesta es... Yes, sí, pero que no está finalizado, pese a que su última versión es muy sólida. Eso es lo que le dice la máquina. Suena a coña, ver, en desarrollo ¿no? está. En desarrollo hay muchos juegos que no saldrán hasta dentro de 3 años en N3. Sí, a ver, yo creo que con ya la confirmación de Assassin's Creed Odyssey podemos olvidarnos de Watch Dogs al menos hasta el año que viene. Y tanto. Sí, pero tengo que romper una lanza en favor de esta saga. No, del primero a lo mejor no, porque era un poquito... Pero es una muy buena alternativa como franquicia a Grand Theft Auto y muy interesante en castellano, que para poder jugar y conducir parece una tontería, pero te enteras del lore del juego porque que si no, ni quien se entere. Y da mucho gusto. Sí, sí. Y de hecho yo el primero lo recomiendo. Sí que es verdad que yo no jugué al original porque lo jugué un año después de parches y de mil mierdas y no es el desastre que era al principio y además lo jugué a 11 euros. O sea, es algo muy distinto. Bueno, pero que está claro por parte de los que estamos aquí en esta mesa que no lo vamos a ver. De hecho sería interesante para evitar ese desgaste de Assassin's Creed. Sería un año Assassin's Creed o otro Watch Dogs. Y así por lo menos hay un poquito de margen, ¿no? Cada 2 años. Sí, lo he pensado, franquicia. Pero quién sabe. Bueno, venga. O incluso que se ternen entre tres. Assassin's Creed, Far Cry y Watch Dogs. Esa sería la buena. Yo lo digo por otro. Madre mía, se nota que llevamos ya 3 horas. A ver, el último de Ubisoft. Vamos a relajarnos porque hay que hablar. Este ni lo diga, este es el de siempre, Sergio. Joder, estoy pues cansado. Yo, pues este año. No, dilo. Tengo un pálpito. Prince of Persia. A principios de este año, Jordan Mechner, creador de Prince of Persia, respondió que estaba interesado en traer la saga de vuelta y que está haciendo todo lo posible. El problema, mis dudas, ¿cómo puede buscar su identidad ahora que Assassin's Creed parece que le ha comido terreno? O sea, ¿cómo debería definir su premisa jugable? Pues siendo el clásico, tío. En 2D con el motor UbiArt, punto. No hay nada. ¿Es que no hace falta nada más? Amén. Vale, pues yo digo que este año tengo algo ahí que estoy sintiendo. Y puede mariposas. Ser. Mariposas, efectivamente. Es lupus. ¿Y un Prince of Persia tipo Metroid? ¿Qué os parecería? Así por en 2D. No te entiendo. Para mí perfecto, sí, un Metroidvania. Ah, no, vale. Metroid. Tracking, ¿no? Metroidvania no, ese concepto no me gusta. Bueno, pero me entiendes. Como el backtracking. Algo, yo creo. Sí, con backtracking. Vale. Bueno, pues venga, seguimos. Nos vamos a evitar, que nos perdonen nuestros oyentes, el PC Gaming Show, el día 12 de junio a las 12 de la noche, porque no tenemos ni idea, principalmente, porque la experiencia de años anteriores no ha sido muy positiva, y al final es más un talk show de llevar desarrolladores que te hablen pues de todos los entresijos de un juego. Que pero más... he hecho mal, además, es aburrido. Y mal hecho, es verdad. Sí. Es que es yo solo eso. Esperaría Age of Empires 4, que digan algo más. A ver. Es verdad. Hostia, mira, esto en Microsoft tenía como que haberlo puesto, ¿no? ¿O qué? Bueno, lo metemos aquí. Esto. Aquí, en PC Gaming Falso Show, directo, sí. Claro que sí. Yo espero a la coreana esa con el jetpack de ese portátil VR. Y ya está. No quiero más. Yo solo digo que estaría bien que aquí alguien le metiera mano a Valve para que se hiciera cargo de esto. Y en ese momento ya todos estaríamos esperando, aunque no sacaran nada, pero todos los años, todos la veríamos. Por tal de se pitara la flauta y por fin se anunciara el innombrable. Pero por lo demás es una... Claro, como Valve una... no lo necesita a día de hoy, claro, esta plataforma. Claro. Pero sí, pero sé a lo mejor... Yo te digo una cosa, el Newell por los loles a lo mejor lo hace. Porque capaz. Ese cachondo para todo esto que no vea. Bueno, venga, vamos ahora a ponernos serio. Sony, 12 de junio a las 3 de la mañana. Una gran hora para volver de botella. En fin, Sony no falla. Lo de las 3 de la mañana pasa siempre. No es ninguna novedad, ninguna sorpresa. Y yo creo que una buena forma de empezar este bloque es ya ponernos serio de las OFAS parte 2. Hemos visto dos trailers hasta la fecha. El primero, lo recuerdo en su presentación hace ya 2 años, donde vimos a una Ellie ya adulta tocando la guitarra. Y el segundo, el pasado verano en la Paris Games Week, con esa escena de tortura que tanta polémica provocó. Vamos ahora a hablar de esto. ¿Vale? De Last of Us, de Spider-Man, Death Stranding. Hay muchas ganas, yo el primero, hasta tal punto que se me ha olvidado lo más importante. ¿Qué esperáis? Porque el año pasado para mí fue una sensación mala. Viniendo donde veníamos, que Sony era la compañía que mejor había entendido que más que hablar, más que las palabras, lo que importan son los hechos. Mostrar. Y falló. Este año, ¿enmendarán su error? Uf. A ver, claro, es que veníamos de 3 muy buenos por parte de Sony, como 2 o 3 seguidos que eran espectaculares. Y el año pasado, que yo recuerde, fue God of War, que ya sabíamos que existía. Y poco más, y mostrar, pues, creo que Days Gone ni siquiera se mostró, puede ser. O fue cuando se mostró, no me acuerdo. Pero vaya, que en general, nada que fuese impactante. Este año yo espero como mínimo una sorpresa por su parte. Y por supuesto ese Medieval que tiene que estar. Y el Spyro yo creo que se mostrará en Sony. Y música en directo, por favor. Bueno, algo espectacular. Puede ser música, puede ser efectos ahí con los fuegos artificiales, puede ser Kojima haciendo un striptease, puede ser lo que sea. Que, por cierto, no vais a ver nada de gameplay de Death Stranding. Bueno, nada. Venga, vale, ahora entraremos. Vais a ver una mierda. Titular rapidito y breve, Aitor. No como Tony. Yo no quiero ver sofás. Esto es lo primero. Vale. Vale, vale. Yo es que creo que el año pasado, sí, Sony tuvo, nos dejó con mal sabor de boca, y creo que de verdad el E3 lo hizo en París. En París fue donde enseñó verdaderamente sus armas. No sé por qué se lo guardó hasta tan tarde. Pero vamos, yo con The Last of Us es mi juego de E3 este año, entonces ahí estaré el primerito viéndolo. Buah, genial. Juanjo. Yo voy a decir un anhelo, algo que deseo, algo que me haría subirme a la silla y gritar. Lo demás me daría igual. Comparado con ver allí al amo Miyazaki hablando de lo que tiene. Estaba claro, tío. Es que no lo he dicho porque digo, lo va a decir este. Bueno, venga. Estáis dando muy por hecho de que el juego es exclusivo de Sony y no hay nadie No, no, yo digo que se va a presentar aquí. Vale, vale, pienso. Vale, vale. Bueno, como veo que ya tenéis ganas de entrar en materia, The Last of Us, parte 2, ya hemos hablado, 2 trailers, es el buque insignia de la conferencia, los rumores incluso hablan de una fecha de lanzamiento para principios de 2019, algo que suena factible, y aquí hay muchas ganas de ver algo. Ay. Ya ahí, ¿verdad? Suspirando. Madre mía, Aitor, ese suspiro. Yo de verdad, sobre todo lo que quiero es una edición coleccionista, llámalo con lo que quieras, con una figurita de Joel y de Ellie. Con eso yo ya soy feliz. Pavos, ¿no? Me da igual lo que el dinero que sea, si es poquito, si es mucho, yo quiero una figura. Sea muy buena, sea muy de mierda, pero yo quiero figura de esos dos tíos y tías. Señores, aquí tenemos el tren del hype en todo su apogeo. Mira, no, no. Yo voy a vaticinar algo más. En el juego de Last of Us 2, al final del juego, Joel muere y Ellie se apena porque está embarazada de él y el niño luego es un niño zombie y es el malo del Last of Us 3. Por favor, por favor. Yo estoy esperando, sinceramente, ya hablando en serio, venga. Nada de troleo, espero gameplay bastante avanzado, no una cosa así como lo que vimos en Battlefield 5, un poco de ensueño, sino algo jugable, que tú veas que está jugando alguien y espero ver todo de una manera pormenorizada, es decir, ya algo serio, no conceptual. Espero que sea algo así. Vale. Yo creo que gráficamente va a ser muy, muy tocho, ¿eh? Sí, yo creo que va a superar un Uncharted 4. Hombre, sí. Hombre, tú dirás. Es Naughty Dog. Si alguien puede hacerlo, son ellos. Y lo único que os voy a pedir es, yo entiendo que llevamos 3 horas, pero intentemos evitar la tertulia de bar y volver a nuestros cauces porque hay mucho de lo que hablar. Spider-Man, ¿vale? Que va a llegar el 7 de septiembre. ¿Qué cosas hemos visto? Esos trajes. Además, Insomnia busca hacer su propio Spider-Man, ¿vale? Hemos visto ya además incluso el primer tráiler con voces en castellano. Y en cuanto a enemigos confirmados, tenemos a Mr. Negativo, a Kingpin, a Shocker, el conmocionador. Y cositas, lleva ya 8 años el Peter Parker de este juego siendo Spider-Man, es decir, que ya está experimentado. Va a haber partes jugables que intercalan a Peter Parker, a Spider-Man y a Mary Jane para dar énfasis al factor humano. A mí me encanta, ¿qué quiero que te diga? Yo lo que he visto me alucina. Yo tengo ganas, muchas ganas. Lo único que me jode es que la edición especial es muy cara y muy limitada, pero es que tiene una pintaza y es que es Insomnia, que es que... son demasiadas piezas en un puzzle que encajan demasiado bien. Sí, sí, yo ese Mister Negativo y su no es no, tiene que ser fantástico, tío. Bueno, yo es que ya veo política donde no la hay con eso del no es no. Es que lo siento, me habéis pillado. A mí lo que me pasa con Spider-Man es que creo que ya han enseñado lo que necesitaban. Quiero decir, no creo que tengan nada más para decir a alguien que no lo tiene ya decidido que lo va a comprar. Quiero decir, está claro, ¿no? Sí, hemos visto tráiler cinemático, hemos visto parte jugable. ¿Cuál es la duda a día de hoy, ¿no? Claro, el que lo quiere yo creo que ya lo tiene reservadísimo. Estoy totalmente claro, esto nada más que falta es la fecha y para que, que ya la sabemos, lo que queremos es que salga ya. Sí, esto está claro. Sí, remember. Imagínate una demo, tío. Una demo sí señor, mira, ahí la has dado, Tony. Una demo ahí para darle un toquecito. Bueno, este está todo claro, pero si yo os digo Death Stranding, ahí no hay nada claro. Ahí no hay nada claro. Trailer vamos a tener segurísimo, sí. Segurísimo porque ya hemos visto... Se vio a Kojima editando con el Premiere, el cabrón. Ahí estamos, si lo visteis. Foto en Twitter, trabajando, así que ahí estará. De hecho, voy a decir una cosa muy rara, no quiero gameplay, quiero solo trailer. Viva la especulación. Es una droga ya eso. Ese es mi mantra desde que empezó, decir que yo no quiero que el juego salga nunca, yo quiero una serie de Death Stranding, que su director sea Kojima. Y que pues no descartes, hoy en día. Es que además os digo una cosa, ayer mismo me puse a ver un ratito de Doctor Extraño, que sale Matt Mikkelsen, y no pude evitarlo, tuve que coger y ponerme el trailer otra vez, tío, es que es increíble. Normal. No, y a ver, hablando en serio, Kojima, todo lo que tiene que ver con los trailers, se le ocurran muchísimo, todo, cada fotograma, cada plano está pensado al milímetro, incluso de ahí luego uno puede extraer información. Mejor que el juego, Sergio, sé que es verdad. Bueno, yo estoy intentando darle un punto de seriedad a esto, porque luego cuando llegue Nintendo todo el mundo querrá hablar, ay, no sé qué, ay, no sé cuánto. Estamos con Death Stranding, hay muchas teorías que incluso hablan de un Metal Gear 0. A mí me parece exageradísimo. A ver, Sergio, has dicho que estabas intentando llevar esto por un lado serio sin troleadas. No, bueno, no seas tú el instigador de la troleada. Yo pongo sobre la mesa los rumores que hay. Eso no tiene sentido, pero sí que incluso se ha hablado pues de agujeros negros que tienen más posibilidades y bueno, pues de un mundo futurista posapocalíptico, no sé. Yo he leído que Kojima en esta entrega quería darle un nuevo nivel, por así decirlo, a la muerte en los videojuegos. A verlo de otra manera que nadie lo ha visto así. Pues yo he oído algo que me mola mucho más y es un modo cooperativo persistente en el cual las acciones de la gente con la que cooperes o con la que alternes va a ser algo que en tu mundo influya para siempre. Eso es. Algo que me parece una ida de olla que no sé cómo lo van a hacer. Con es Kojima. O sea, es Kojima, todos estos rumores me lo dices de otro juego cualquiera y te digo, vaya flipada. Pero precisamente, si alguien puede hacer algo tan ambicioso, o por lo menos plantearlo, es este señor. Él dijo algo así como que en muchos juegos, por ejemplo, si cae un cráter y luego mueres, tú empiezas un poco antes de que el cráter haya chocado. Pues como que en este Death Stranding, cuando tú mueras, el cráter va a seguir estando y va a caer otro cráter, o algo así. Algo raro está planeando con el tema de la muerte. Te refiere a un meteorito que le pegue y haga un cráter, ¿no? Eso es. Vale. Sí. Bueno, va a haber muchas ganas. Algo vamos a ver seguro. Ya hemos hablado de ese tráiler que estará sí o sí. Incluso a lo mejor alguna presencia de, yo qué sé, del Guillermo del Toro, de Matt Mikkelsen o quien se tercie. No, eso se lo guardan para lo de los Game Awards. Ah, bueno, vale, puede ser. Otro juego, Days Gone, fecha de lanzamiento que se va a dar a conocer muy pronto, han dicho. Muy pronto para mí significa E3. Va a llegar en algún momento de 2019 y he recopilado algunos titulares que se han dicho estos meses. Dicen sus creadores que completar la aventura llevará un mínimo de 30 horas. Ya veremos si eso es cierto. Su director creativo además promete un título donde el protagonista estará siempre en peligro y en el desarrollo están trabajando 130 personas. A mí lo de que va a durar mínimo 30 horas me cuesta creérmelo mucho. A mí no. hacen un mundo abierto grande y más o menos. Sí. Por ahí. Pero la historia principal, 30 horas. Me lo puedo creer perfectamente, sí, sí, sí. Pues te digo una cosa. ¿Cuánto dura God of War? Eso iba a decir, sí. God of War. Sí. Está menos, será unas 20, Sergio, por y, ahí. Sí, y para mí le sobra incluso tramo. Le sobra unas 5, para sí. mi gusto. Sí, sí, uh-huh. sí. Que no está mal, quiero decir, que es un juego que, pero que si le tuvieras que quitar algo al juego o criticarle algo de verdad, le diría, quítale horas de juego y déjasela post-gaming. Horas de historia, quiero decir. Y este Days Gone a mí me agobia muchísimo lo de que siempre vas a estar liado, ¿sabes? Porque hay un poco de juego, de gameplay, y tío, vas con la moto y llega un zombie, te salta, te tira la moto de lado, después nada más que hay historia, el rollo, siempre mirando para... Pa... Bueno, no me te aburres. No, no te aburres, tío, pero en cuanto estés 3 horas te vamos a atacar el corazón, tío, un poco de relax. Sí, yo lo que veo raro es la fecha de lanzamiento, o sea, o la ventana, teniendo The Last of Us 2 ahí también, que puede que coincidan, ¿no? Yo no lo veo buena estrategia, viendo que se cortan por el mismo patrón prácticamente, ¿no? Bueno, ellos mismos se han ocupado de desmentir mil veces que no tienen nada que ver, pero nada que ver. Y es verdad, a ver, yo entiendo que en cuanto sí. a ritmo, frenetismo y todo eso es diferente. Ahora bien, 2019 es muy amplio, de enero a diciembre claro. muchos meses. Es que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver a retrasar Days Gone, que lo acabas de retrasar? ¿Vas a retrasar The Last of Us? Pues no, cada uno sí, que caiga, donde caiga. Hay dos ventanas, ¿no? En el año, que son la de marzo, por ahí, abril, sí. marzo, abril, mayo, y después está la otra que es la de Navidades, que se aproxima a finales de octubre, noviembre. Octubre, noviembre. Pues en una de las ventanas uno y en la otra otro. Claro. Pues sí. Otro juego, venga. Ghost of Tsushima. El goteo de información desde su anuncio ha sido bastante cuestionable, ¿eh? Este juego desarrollado por Sucker Punch, creadores de Infamous, y se presentó en la Paris Games Week, y lo que vimos fue un juego de acción ambientado en ese Japón de los samuráis, y bueno, no se sabe mucho más, simplemente que el jugador se va a meter en el rol de estos guerreros japoneses y que tienen que plantar cara al ejército mongol en la isla japonesa de Tsushima durante el año 1274. Yo es que como tampoco sé nada, pues tampoco puedo decir nada. No, se sabe poquito, pero tiene pintaza. No sé, a mí me genera mucha confianza este juego. No sé por qué. Yo lo que me pasa es que has dicho, Sergio, lo que vimos, y yo creo que más que lo que vimos es lo que intuimos. Porque aquí ver se vio poco. Sí, entonces... se vio al señor este japonés, un samurái, y ya está. No, a ver, a mí me preocupa el estudio, quiero decir. Los de Sucker sí, Punch. Sucker Punch. A mí los Infamous no me parecen tampoco obras maestras. Bueno, los Killzone tampoco lo eran y mira Horizon. Claro, mira, a veces ahí, hace falta encontrar ahí me callan la boca. Claro, es que a veces es encontrar el estilo, el cómo genero, enfocar, ¿no? Claro, y cómo enfocar el talento o las habilidades del equipo. Bueno, no, el problema es la incertidumbre de no saber realmente a lo que nos enfrentamos. La idea parece buena y sabiendo que Sony normalmente con sus IP no falla, entonces cuando sale una ya estás con los ojos abiertos como diciendo a ver de qué va. Pero bueno, hay que sustentar todo ese polvito que tenemos, hay que hacerlo una formita, algo que te gusta, algo que es una gran oportunidad, es una gran oportunidad para enseñar el sistema de combate, ¿no? Al final es lo que sí. más creo genera la ambientación, más yo creo que estamos todos de acuerdo que es impresionante. Sí. Hombre, claro. Así que ahí está. Bueno, otro, este bastante polémico porque Dreams, que ha sufrido 2 reinicios de su desarrollo en todo este tiempo, va a ser compatible con PlayStation VR desde el estreno, y de hecho hace unos días enseñaron 20 minutos de su herramienta de creación, así que parece que a la tercera va la vencida, que esta vez sí que va a salir, y me encanta unas declaraciones que dijeron ellos, que la he cogido, la he apuntado porque es maravillosa. Dreams es un proyecto estúpidamente ambicioso. Y es verdad, porque al parecer durante la creación, a lo mejor llegaba uno y te decía un día, buah, tío, tengo una idea que va a revolucionar todo el juego. Y era al siguiente día, dice, no, esta idea es mejor que la anterior. Entonces tenían que rehacer constantemente todo desde el principio. Joder, y pues qué poco eso. Eficiente, a ver. La verdad es que sí, ¿eh? Pero bueno, yo digo una cosa, he visto esos 20 minutos y yo no he visto una cosa tan, yo qué sé, profunda y compleja en la vida. O sea, ¿cómo puedes crear tu nivel? Pero no en el sentido de, venga, pues pongo una plataforma, un Super Mario Maker, por decir un ejemplo que sé que no tiene mucho que ver. Pero aquí todo, hasta la música, tiene como su propio programa de edición, su propio software musical, pero súper profundo. Sus herramientas, yo digo, pero ¿cómo alguien ha podido hacer, ha integrado todo esto? Es como si tú metes el Premiere, el Fruity Loops, el RPG Maker, yo qué sé, el Word, todas las herramientas que se te puedan ocurrir con las que tú trabajas a diario en un juego. Y o sea, con básicamente es un motor gráfico hecho juego. Sí, y con un menú que se entiende. Porque claro, si no sabes programar, aquí no hace falta. Así que Tony... Yo, de hecho, pensé que era un juego que estaba hecho para Tony. Esto no es broma lo claro, que digo. Claro, es que eso iba a decir no. Que Tony, ya que está tan flipado con el Nintendo Labo y los nodos, de verdad, es que esto es alucinante las posibilidades que tiene. Miraré a ver, es que no he visto nada, porque como estaba esperando a ver un tráiler, claro, vi que era un editor de no sé qué, digo, no, yo quiero un tráiler ahí guapo, no quiero 20 minutos de editor porque no es plan. Pero yo es que hasta en lo gráfico, en lo psicodélico, en lo... Claro, en lo, sí, sí, eso sí, a nivel... Todo eso yo lo vi y después lo de cómo era el juego dije yo, esto Tony le tiene que flipar. De hecho, pensaba que ibas a hablar todo el rato del juego. Me pensaba no, que ibas no, a hacer porque todo. He visto tan poquito... Pues mira, mírate de verdad esos 20 minutos, que sé que parece largo, pero en absoluto. De hecho, mi percepción antes de eso era la que podemos tener todos, supongo, aquí, de a ver qué sale, se están metiendo en un berenjenal, no es para mí, porque los Little Big Planet a mí tampoco me... Pero es que lo que he visto me parece tan, tan interesante. Por ejemplo, para mover una plataforma, digamos que tiene un botón que es para grabar. En ese momento en el que grabas, tú puedes coger con el mando, arrastras la plataforma de arriba abajo, le dejas de grabar y esa acción ya se queda para siempre y se va repitiendo. Cosas es como la así. Animación en bucle. Ahí estamos. Se pueden hacer muchas, guay. Muchas cosas. Sí, sí, chulísimo. Así que ahí está. Medieval. Wow, aquí el regreso de un grande de la primera Play. El último coletazo, creo yo, de esta época de remaster de la Play 1. Yo creo que este es el último que va a haber de toda esta terna que ha habido entre Crash, Spyro y Medieval. Yo creo que aquí ya... De hecho, este creo que sí que va a ser exclusivo completo de Sony, ¿eh? No, sé no, por qué no, va a estar en One. ¿Cómo? ¿Va a estar en One? No, sí, va a estar en One. Esta IP es de Sony, ¿eh, Tony? No, sí. Esta IP es de Activision. ¿La IP de Medieval es de Activision? Yo creo que te estás liando. Ah, Medieval, perdón. Sí, sí, estaba con Spiro ahí, me he confundido yo. No. Sí, Medieval es de Sony. Y yo creo que, porque no, imagináis vos otra IP de la primera Play que tenga nivel como para salir aquí remasterizado en varios juegos y tal. Hombre, ¿cuál? ¿Te digo Metal Gear qué? Metal Gear, no, sí. De Sony. Y ya no, sino que la vea factible, porque yo no veo que el primer Metal Gear, además ya hay un remake de los Metal Gear. Yo algo nuevo así para hacer como están haciendo estos remasters, no lo veo. A este nivel, yo diría que no. Hombre, o sea, sí, Crash Team Racing, sí. A día de hoy se me ocurre, y es que está años luz de Medieval, por eso no puede ser, pero un Siphon Filter, por ejemplo, que eso sí que es de los que están haciendo Days Gone, por cierto. Pero bueno, pero es sí, que... Porque creo que les preguntaron... Crash Team Racing. Sí, lo que digo es que creo que le preguntaron por Siphon Filter y dijeron que no. Claro. Que no hay nada previsto. Que no tiene su hueco a día de hoy. Bueno, hay más cosas, ¿vale? Ya sabemos que Call of Duty seguramente salga en el tramo este de Sony. Pero yo quiero hablar especialmente, sobre todo vosotros, queréis hablar de Shadows Die Twice. ¿Qué es esto? ¿Qué esperáis? ¿Qué vamos a ver? ¿Es Bloodborne 2? ¿No es Bloodborne 2? No. ¿Qué es? Es el Tenchu, ya está. O sea, no os flipéis, es un Tenchu. O Kwon. Yo quiero... No creo, ¿no? O una nueva IP. Eso sí que es más posible también. Pero Bloodborne 2, a pesar de que lo deseo como agua de mayo, yo creo que no. Yo creo que tampoco. Se ha desinflado un poco, ¿eh? En los últimos días, el rumor ese... Pero esa imagen va perdiendo. De ese, como ese hueso, arma... ¿De verdad eso os parece Tenchu? Es que la frase oscuro, de Shadow of the Twice estaba en un Tenchu. Más por las letras japonesas del fondo. A menos que quieran trasladar la franquicia Bloodborne a una ambientación más a Japón feudal. Claro, o pero algo es que así. Un Souls japonés ya existe y se llama Nioh. Claro. Es no. Que es lo que no eso es un juego tipo Souls japonés que no ha hecho el amo. El amo. Aquí el factor determinante es el que es. Si no te rías que es así, ¿por qué Dark Souls 2 no es igual de potente que el 1 o el 3? Porque no estaba el amo. Y, pero no. ¿Está confirmado que esto lo va a hacer Miyazaki? Ojalá. ¿Qué va? Vale. Yo estoy soñando. ¿Cómo que qué va? ¿Tú qué sabes, Tony? ¿Te lo no han dicho a ti? No está confirmado, pues ya está. Pero no está confirmado ni que sí ni que no. Yo estoy soñando que sí, tío. Y ya está, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Sabes? Yo estoy flipándome pensando que iba a llegar el amo allí, se va a poner y va a decir, hola, señores, y ya está, claro. Ya tienen mi billete. Bueno, espero que veamos algo, ¿eh? Por lo menos para contentar a esta parte. Otro tráiler, al menos. Del programa, sí, por lo menos otro tráiler. Y yo creo que ahora es el momento de todos estos títulos y lo que venga, porque esto es solamente una pequeña parte, de Sony, ¿qué juegos llama más la atención? Aunque ya me lo imagino. A ver, bueno, Tony, venga, vamos a empezar con Tony. Pues a lo mejor os pensáis que yo soy de los de... Bueno, Spider-Man. Yo, Spider-Man. Vale. El editor es que ya me lo sé, pero venga. Dilo tú. Claro, es que es dilo eso. Tú. Venga, The Last of Us 2. Yes. Elis Edition. Eso. ¿Y Juanjo? Juanjo también me lo sé. Venga. No, yo quiero un tráiler y otro de Death Stranding, sin parar. Pero no, ¿y no prefieres Shadows Die Twice? Eso no es de Sony. Lo he metido aquí, pero eso sí, es de la O sí, es de Sony. Pero, claro, pues si se presentó en los Game Awards, así, claro, de aquella forma, sí. Tío. He dicho tráiler tras tráiler tras tráiler de Death Stranding. Vale, pues venga, pues yo voy a decir Spider-Man también. Y ya está. Y ahora nos vamos con Nintendo. Llevamos casi 3 horas y media aquí. Bueno, Nintendo, ya sabéis que es la última, el 12 de junio a las 6 de la tarde volverá a ofrecer ese formato que ya nos acostumbra, ahora con un cambio de director en la compañía, con unos frentes abiertos interesantes en cuanto a Switch y en cuanto a 3DS, para bien o para mal, ya veremos, ahora lo comentaremos. Pero yo quiero saber vuestras expectativas de este año con Nintendo, lo que se nos avecina, la lista tan larga que ahora tendremos que ir acortando, naturalmente. ¿Cómo lo veis todo? Muchas ganas, y en esta lista faltan amiibos y accesorios. Bueno, ya lo metes tú. Hombre. Vale. Pues viendo que el año pasado, en 25 minutos, de un rapapolvo monumental en cuanto a calidad-tiempo, sí. Este año que no sabemos duración, pero puedo hacerlo, pero genial. Vamos, y me gusta que, partiendo de la premisa de que el último Direct me gustó el hecho de que no spoileaba la siguiente noticia, pues yo creo que pueden hacer un formato espectacular. Uh-huh. Vale, yo simplemente diré que... Bueno, Juanjo, no te he escuchado. No, yo... es que un poco voy en la línea de los demás. Nintendo, yo creo que con poco que haga ya lo tiene todo prácticamente hecho y... Y creo que sí, que no necesitan mucho para volver a repetir. No digo triunfo, pero sí una buena presentación. Pues yo, fíjate, rescato tus palabras o reflexiones que dijiste una vez, porque es verdad que a lo mejor hay mucha gente que espera grandes anuncios, pero ya sabemos que Nintendo en el E3, más que anuncios, te da gameplay. Para eso tiene su propio Direct. Entonces, más que historias raras, como ese Mother 3, que no sé por qué la gente se flipa tanto, la verdad. Porque va a estar... O, no, pero es otro caso Beyond Good and Evil 2, otro caso Shenmue 3, otro caso Mirror Edge. Sí. Claro. No, pero que tiene razón Sergio, Tony. Earthbound, que es como se conoce esta saga Mother aquí en Occidente, es una saga que alguien encumbró, pero que en su época no jugó nadie. Por lo menos en Occidente, no sé en Japón, pero en Occidente ni chicha ni limona. Y ya seguro. Lo sé, pero va a estar... Bueno, vale, pues ya está. Tony es el insider. 3D. Va a estar, ya está. Vale, vale. Llevo meses diciéndolo, va a estar con gráficos 3D. Bueno, el torneo que ya sabemos que últimamente organiza Nintendo, el protagonista es Smash Bros. Ahí ya veremos si realmente tiene esa herencia tan clara de Wii U o se desmarca y ofrece una nueva entrega para Switch. Yo estoy seguro de que ofrece nueva entrega. Me sí. mojo. Sí, es nueva entrega. Que claro lo tiene todo el mundo, madre mía. Pero aprovechando mucho de lo anterior, también te lo digo. Hombre, claro, no, y digo por qué. Lo digo, cada vez que han hecho una especie de remake o traer algo de Wii U, lo hemos visto. Hemos visto cosas previamente, no se han cortado en enseñar, todo ha sido algo que tenía. Era sólido. Aquí no. Aquí todo es esperar o que vaya a flipar. Y lo vamos incluso, a flipar. El logo es distinto, Incluso. Poquito. Sí. Un poquito sí. Distinto. Bueno, pues está muy claro. Yo creo que todos vamos a estar atentos a ese directo del torneo, ¿no? Porque además siempre engancha, eso está muy chulo. Es que me encanta el torneo y luego en las finales saldrá Reggie ahí a hacer alguna vacilada. En estas cosas lo hacen muy bien, la verdad. Sí. Bueno, ahí está ese Smash Bros. Por otro lado, veremos más de Mario Tennis Aces. Como hemos tenido una demo y hemos estado hablando mucho de él, vamos a darle espacio a otros. Ese Captain Toad, uno de los grandes tapados de Wii U. Que es el momento de ver más, a lo mejor, de esta adaptación para Switch. No hace falta, yo creo. O sea, todos sabemos lo que es. Será lo mismo, pero con mejor resolución y más con mapas. Los niveles de Mario Maker, sí, ya está. Es que no va a ser nada más. Vale, vale. Guay, no, porque es un buen juego. Pero... Mario Odyssey. Eso, Mario Odyssey. Sí, perdón, Mario. ¿Qué he dicho? Mario Maker. Mario sí. Maker. Odyssey, sí, perdón. Uh-huh. Bueno, otro, venga. No, pero que lo grande de este juego es que vaya a llegar a más gente. Es una pena que este juego... tuviera el público que tuvo. Aquí va. ¿Que también sale para 3DS o me Sí, estoy también flipando? También sale para 3DS. otro, venga, porque este a mí yo ya lo he comentado este muchas guay. Veces. Este es guay. Eso lo dices tú. Travis Strikes Again, No More Heroes. Es un juego que en el que además el desarrollo va bastante bien porque muchos periodistas ya han podido probar partes jugables y que están bastante sólidas. Así que a ver si me lo consiguen vender, porque de momento el que arrastre el nombre de No More Heroes para mí es un lastre más que un apoyo. Y yo también digo, ya que estamos aquí haciendo porras y cosas, que oye, un amiibo podría caer. Sí, uno de Travis, yo lo veo. Bueno. Lo que tengo miedo del precio, eso ya llevo tiempo diciéndolo. Me da miedete, me da miedete. ¿El amiibo o pues entre 12 no, no, y 15? No, no, no. Del juego. El amiibo seguramente a especulación habrá, pero no sé, es que lo que he visto, más de 30 pavos no pagaría. Lo que creo que va a haber en el juego. Ya depende de cómo sea lo demás que muestren. Sí, lo que pasa es que se están dando mucho bombo a un juego que tampoco, no sé, ¿sabes? Tampoco porque es para... Y uno, tío. Ya, tío, pero es que Suda, te digo una cosa, hizo dos juegos, hará un pilón de años y ya no ha vuelto a ser el sí. que fue. No, y a ver, y ha hecho muchos juegos que nadie sabe lo que son porque eran una castaña, eso lo defiendo a muerte. Pero bueno, No More Heroes ha sido su gallina de los huevos de oro, con mucha personalidad, con algo muy para adultos y muy chorra, y guay, guay. Y este de juego hecho, además va a ser arcade. De hecho, pienso que es una falacia que estemos dedicando el tiempo que le estamos dedicando a este juego y no lo hayamos hecho con Capitán Toad. Siguiente. Joder. Bueno, aquí yo no mando, soy el moderador. Vamos. Pero sí que mandas. No, yo no mando ni en mi vida. Pokémon Let's Go. Pokémon Let's Go, 16 de noviembre, nueva entrega. Hace poco hemos visto ese anuncio, todo el mundo pendiente de no, que es que en Japón cuando la medianoche caiga y la luz del alba salga, lo anunciarán. Ocurrió, lo hemos tenido, no es lo que mucha gente esperaba posiblemente. Es un cambio de enfoque a lo mejor más casual con esa integración de Pokémon Go, con ese uso del sensor de movimiento de los mandos y, bueno, pues un cambio de perspectiva, como digo. Rápidamente hicimos una encuesta por Twitter, preguntamos si a la gente le había gustado lo que había visto. Había tres opciones, que sí, lo compraré seguro, necesito ver más o no, esto no es para mí. Con un 50, o sea, con 53 votos, 53 personas que han votado, ha ganado la opción de no, esto no es para mí, con un 46%. 46%, seguido de un 28% que sí, que lo va a comprar seguro, y un 26% que necesita ver más. De momento... Evidentemente, no tiene mayoría absoluta el no, los otros dos se unen y lo echan. Pero vamos a ver, esto que es, de verdad. A ver, las quejas políticas van contra mí. ¿Pero qué quejas políticas? Pero vamos a ver, Juanjo. ¿Quién habla aquí de política? Yo estoy hablando de porcentaje. Todas las encuestas que hacemos, siempre, la lectura que haces la modificas para que te venga bien. No, es que si sumamos tres opciones más el voto del público, suma la mayoritaria. A día de hoy ha ganado con un 46%. Es que se suma el número de las lunas que hay en Plutón. Se llama aritmética parlamentaria. Y a ver si hay... Bueno. Pokémon, lo que se va ha visto. Va a estar jugable, yo creo, en el E3, en los stands. ¿Os ha segurísimo. Gustado a vosotros? Sí, sí, muy original, me ha gustado. Os quiero hacer una pregunta: ¿Eevee o Pikachu? Eevee. Pero de cabeza. Sois escoria, yo, quitando las capturas, que son herencia de Go, era lo que quería. Realmente era la excusa que quería para volver a la franquicia y ya el año que viene nos vamos a la entrega hardcore, pero esto era lo que quería ya. No, pero volver. Cuidado, lo de las capturas creo que solo es lo de Go cuando lo capturas. Creo que sí que puedes luchar contra el bicho, sin que sea entrenador. No, yo creo que no. Pero lo tengo entendido que no. Lo que está sobre la mesa es que no. También os digo que esto no va dirigido, o sea, que te puede gustar, y faltaría más, pero que no es una llamada de atención al fan nostálgico, ni muchísimo menos, que porque sea ni canto huevos, que no significa eso. Para eso te va a rojo fuego verde. Mis cojones. No, es que ni de original. Coño. Que no. Bueno, primero, no. Tony, como muevo la llama de escoria, nos vamos a ver las caras tú y yo. Bueno. Y segundo, aquí tenéis los 20 millones de consolas para este año, los tenéis aquí. Sí, sin duda. Sí, sí. O del que viene. Y bueno, y ese momento Pokéball que te hace grititos y si la acaricias, hostia, muy Dios, cringe. Qué cringe. Y además por 50 pavos, hostia, cuidado. Vaya llavero, por 50 pavos. Sí, 50 la pavos, putada tío. Es la gente que se compró la pulserita y ahora sacan esto, la cara que se te tiene que quedar. Dios. Porque claro, esto es mucho mejor. A ver, si te has gastado 30 y pico pavos en la pulserita, la cara de tonto ya la tenías. Con todo respeto. Bueno, ey, respetemos a la gente. No sé, yo de momento me gusta lo que he visto. Quiero ver más. Sí, a mí también. Y ya está. Entonces, hombre, la peña montada en un Charizard, joder, tú dirás. Yo le puse el trailer a mi hija y le gustó. Así que ha pasado el control de calidad de quien debe. El control de calidad. Pero esto tú lo haces para comprártelo para ti. Claro, no, mira, claro, como con Labo. Os digo otra Claro. cosa. Lo de la Pokéball es verdad, da cringe. Pero con 10 años yo la querría, Sí, la verdad. que esa es la historia. Mi hija tiene 9 y lo vio y dijo, papá, ¿puedo tirar yo? Pues digo, claro, hija, y tiene un, y claro, hija, y ella, ya. Tú, Y yo claro. ya, pues, tengo que cargarla, lo siento, es lo que hay. Bueno, venga, vamos a una cosa un poquito más hardcore, entre comillas, que después de Pokémon Let's Go, Metroid Prime 4. Es el momento del primer tráiler oficial ya en condiciones, ¿no? Sí, Sí. yo lo veo. Y tanto. Gameplay y tal, yo quiero verlo, eso, y tanto. Vale, pues ya está, perfecto. Yoshi Switch, este año lo tenemos seguro porque Sí, seguramente. sí. Se De anunció hecho, con el pueden hacer tráiler ni que un. sea. Pueden hacer un crossplay con Labo, ¿no? Ya que va a ir de cartones y tal. Se pueden Oye, marcar ahí pues un mira, nivel de Labo. poca broma. Poca broma, un Lo digo easter egg en ni que sea serio. podría estar. Sí, yo también. Ahí está. No, no, poca broma, sí. Bueno, luego hay otras cositas. Bueno, Monster Hunter Generation Ultimate. Bayonetta 3. No va a estar. No va a estar, ¿a que no? Yo creo que ni de coña va a estar. ¿Por qué? Hombre, hemos Porque tenido. es así. pronto, es muy pronto. Porque somos. No, hemos tenido la pronto. remasterización esta, la versión para Switch, y yo creo que es una Sí. forma de calmar las ansias este año. Sí, pero ¿Pero ¿sabes un qué va a tráiler para haber? decir para el año que No. viene? No, no, no, ni de coña. No. Es que Pero. el problema es que yo creo que esa carta la han jugado. Cuando ya salió ese pequeño teaser, Sí. ya jugaron ese descarte. Yo creo que ya Exactamente. lo siguiente que saquen será el año que viene algo con gameplay. Sí. Megami, no sé, ojalá Exacto. y. Oye, yo soñando con que saquen uno ya, que no sabemos el nivel de programación, cómo estará de desarrollo, pero sería fantástico. Pero no sé por qué me da a mí que, además, pienso que estamos tirando a muchos juegos porque, y para lo que Nintendo va a hacer. Que Nintendo va a hacer 25 minutos, ¿no? No creo que tenga para tanto. Pero porque Bueno. el abanico es amplio. Yo me acuerdo cuando solamente teníamos Zelda ese año. Claro, Ya, claro. tío. Y aún Ya así ves. vendió lo que Las vendió. Lo que vacas sí que flacas. os digo que Platinum va a llevar The Wonderful 101 a Switch este 3. Yo apuesto por eso. Si tienen que llevar algo, será ese juego. No creo Uf, que haya nada más no sé probable. yo, ¿eh? No, Y aún así menos. lo dudo también. Quiero decir, es la carta menos insegura, digo yo. No me jugaré yo mi dinero a eso, ¿eh? Ni yo. Otra cosa que sí que se ha anunciado y vamos a hablar, Team Sonic Racing. Sumo Sí. Digital y Sega lo han confirmado de forma oficial. Va a tener en modo multijugador y cooperativo local 12 jugadores por carrera, pantalla partida para 4 jugadores, modos diversos, personalización de vehículos, modo aventura y un plantel de 15 personajes del universo Sonic. Va a salir en invierno para Play 4, One, PC y Switch. Lo he metido aquí en la de Nintendo, pero podría meterla en cualquiera. Como la relación últimamente, bueno, últimamente, ya llevo unos años, Nintendo Sega es buena, pues oye, mira, Team Sonic Racing tiene buena pinta. Yo creo que le Sí. hace mucho bien a Mario Kart, en el sentido de así también no se queda ahí y se ponen las pilas todos. Sí, pero no creo que sea, no creo que lo veamos en ninguna conferencia, ¿eh? Team Sonic Racing, yo creo, vaya. Uf, pues se me has Yo digo dejado una cosa, loco. yo creo que este juego se complementa muy bien, como tú has dicho, con Mario Kart, porque uno ayuda al otro. Mario Kart muestra el camino y los Sonic Texto Racing, Team Racing, cada nombre que te van teniendo, van complementando el camino que ha mostrado Mario Kart. Entonces, uno al otro se van ayudando y los dos van haciendo que el género vaya siguiendo teniendo la gente sigue jugando ahí. Muy digno el Sí, All sí. Star, ¿eh? Sí, Las sí, cosas sí, como sí, sí. son. Joder, tanto, tío. De hecho, creo que lo dan este año, este mes con el Gold, que Sí, yo. cierto. Y es de 360, es decir, que lo dan, que es para ti. Lo digo por si alguno, ¿eh? Bueno, no sé por qué has dicho, ¿eh? Vamos a seguir. Venga, Tony, Star Fox, Grand Prix, se viene rumoreando. Es el Del verano. momento de que. Por favor, tío, de verdad. Madre mía. El perdonadnos, quien haya llegado a las 4 horas de programa en este punto. Hay Es que un dar un héroe. logro, hay que dar un logro, es que ha llegado a cuatro horas. Cuando llevamos tanto, estamos medio ebrios ya, Star sin necesidad Fox. de beber. Star Sí, Fox Star se Fox. rumorea, un juego de velocidad ambientado en el universo de Star Fox, solo que con un mayor énfasis en la historia, enfrentamientos contra jefes y un mundo central. Es decir, un concepto muy similar a Diddy Kong Racing que paliaría esa ausencia que me duele de F-Zero. ¿Lo veis factible de verdad? Yo Pregunto. lo veo, Sí. yo lo quiero, o sea, es un rumor que es de estos que ya han medio asegurado ya y de gente diciendo, sí, lo ha probado tal, no sé qué, es que si sale, es que vamos, compra del día uno para mí, esto lo sabe todo el mundo. Pues Es que yo. veo. Dale, dale, dale. No, simplemente voy a decir que veo las mismas líneas de desarrollo que cuando se rumoreó aquel Mario and Rabbids, que era una idea súper loca que Sí, nadie sí. tenía en claro, y luego salió. pues exactamente es que lo veo igual. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero yo os digo, yo no soy dudoso de no ser que me guste Star Fox. De hecho, puedo decir con orgullo que tengo todos los Star Fox. Todos, todos. Y con mucho placer y lo he disfrutado muchísimo. Pero le tengo rabia a esta edición por lo que ha dicho Sergio. A mí no me gusta que le pise el terreno a F-Zero, que me parece una saga denostada y que merece su sitio. Merece su sitio en Nintendo y me fastidia bastante que le haya pisado el terreno. Totalmente sí, de acuerdo. Hombre, una saga histórica de Nintendo, aunque por suerte, más o menos, pues sí que los fans de la gran velocidad tienen otras alternativas de mucha calidad, como Redout o el Faster RMX, pero sí que es verdad que falte F-Zero es dada penica. Claro, pero Star Fox no faltará, así que de puta madre. Ay. Tú defiende lo tuyo, me parece bien. Yo de puta madre. Fortnite es un hecho, aunque no sí. Se haya confirmado, pero va a estar aquí. Y yo creo que es un pelotazo que no sé si necesita, que le beneficia, muy bien mejor dicho, a Switch. Sí, hombre, a ver, tiene que vender ese online que va a tener y que mejor que algo tan bestia como Fortnite, que a lo mejor va a vender más online que muchos juegos de Switch. Seguro. Y no creo que sí. Sea ninguna tontería, pero decirlo. Volvemos a lo de siempre, el hándicap de la conexión. Cuidadito, sí, que sí. Yo, en cuanto te alejas un poco del router... Falla el wifi de la Switch, pero de una manera... A mí con el Mario Tennis me ha ido bien, a mí, personalmente. Sí, pero es que también depende del juego, porque algunos van bien y otros... Fu. Eso sí. Yo es que este juego lo veo necesario al mismo nivel que cuando salió Rocket League o Payday 2, ¿no? Son juegos que tienen que estar en Switch porque... son buenos para la plataforma, parece que están hechos a medida y además atraen a muchísima gente. Sin duda. Además, bueno, hay que decirlo, Aitor, tú dabas por dar una fecha, o sea que no tenemos bola de cristal, este verano, yo te digo final sí. De año, fíjate. Final de verano. Más que nada porque la versión de Android está ya prácticamente y portearlo a Switch no creo que les tire mucho tiempo. Claro. A ver, ya veremos qué ocurre. Luego, caso de multiplataformas a Switch... Tenemos, y sé que no me quiero meter en este debate, si tuviéramos tiempo, sí. Caso reciente de Capcom, su Cloud Version. Esto abre la puerta a un montón de juegos que a lo mejor de entrada no tendrían sentido en Switch y de esta forma se pueden meter. Pero bueno, ya lo hablaremos porque tiene sus pros y sus contras. Aquí hay de todo. Siento de verdad no tener el tiempo, pero veremos multiplataformas en Switch, adaptados, porque vende la consola y eso sabemos que atrae a las compañías. Y Fire Emblem, anunciado a principios de 2017 como un exclusivo de Switch y debería de llegar este año. Pero claro, está ya la cosa un poquito complicada. Y como dato decir que es el primer título importante de la saga que llega a una consola de sobremesa desde 2008. 10 años. Desde la Wii, ¿no? El Radiant Dawn. No, la GameCube. La GameCube, creo. No, para Wii llegó uno, creo, también. No estoy seguro. Sí, había uno para Wii, no recuerdo yo ese. Sí. Ahora sí. No me hagas mucho sí. A mí me suena sí, no, te creo, pero que no me acuerdo ese juego, lo tengo perdido ahora mismo de mi mapa mental. Pero bueno, pues se le está yendo un poco el tiempo, ¿no? Si lo quieren sacar este año, vamos. A menos que sea un juego tipo, yo recuerdo el Super Mario 3D World, que lo anunciaron ese mismo E3 y ya lo tenías en octubre o noviembre. A menos que sea un caso similar. Sí, no sé, a ver que... Claro, es que cuando hicieron el Fire Emblem Direct hace ya... cuando lo hicieron... claro, anunciaron el Fire Emblem Heroes, el Fire Emblem Warriors y dijeron que habría uno para este año. Pero es que estamos en junio ya. Sí, ya. A ver cómo cuadran los calendarios. Yo no lo dudo que lo vayan a sacar este año, ¿eh? Ellos cuando han dado fecha normalmente han cumplido. Recordemos que en el año pasado creo que cumplieron con todos las fechas de todos los juegos que dijeron. Es raro que siendo Nintendo anunciase Fire Emblem con tanta antelación, que normalmente te anuncia un juego y a los 3 meses lo tienes. Sí. Claro, pero ahora mismo ellos dijeron que sería este año y yo creo que no van a fallar. Y una cosa digo, bendito el momento en el que están diciendo las cosas y cumpliendo, que es algo que no suele pasar, y a mí me da mucho gustico siempre ver eso. Sí, pero también yo creo que lo hicieron con muchos juegos, o sea, Pokémon no mostraron nada en el pasado de 3, Metroid 4 tampoco todavía. Creo que intentaron decir oficialmente, van a salir estos juegos en Switch para decir, vale, la consola va a tener todos estos juegos, compradla. Creo que intentaban esto y les ha salido muy bien. Sí, porque cumplen. Mientras que tú no te creas lo que dicen, perfecto. Cumplen después de retrasar el Zelda Breath of the Wild. Juanjo, lo hablé con Aitor el otro día. Yo no, a ver, que me parece todo perfecto, hay juegazos, ¿eh? Pero la estrategia que entiendo, que al principio era obvio cumplirla de sacarte mínimo un triple A por mes hace ya tiempo, que te digo yo que llevan fallando algún que otro mes. Sí, sí, sí. Pero bueno, que entiendo que es normal, que era importante... Cuando salió Street Fighter 2 dijo ya han fallado esto. Claro, y era importante cumplir ese calendario el primer año, ahora ya que la consola va sola les da igual, yo lo comprendo. Escenario de 3DS. Tenemos en el horizonte Mario & Luigi Viaje al Centro de Bowser y las peripecias de Bowser, WarioWare Gold, Luigi's Mansion, pero la sensación que queda en el usuario, en el jugador, es que 3DS poquito a poco se está retirando del juego. Normal. Oye, normal. Sí, y una cosa digo, homenaje y lo que haga falta a esta consola que lleva tantísimo tiempo dando alegrías. Que sí, tanto. Es un meritazo que lleguemos a hablar de ella en este 3. Y tanto. Yo creo que tenía de los mejores catálogos que se ha visto en la historia, en una consola, tal cual. Y de hecho a mí se me rompió, bueno, por mi fuerza bruta intentando arreglarla, no entrar en detalles. Y tengo muy pendiente pillarme una 2DSXL. En cuanto el señor aquí trabaje y tenga sueldo, será de lo primero que pille. Y unos cuantos juegos, porque me he dejado tantísimos. O sea, tiene tantísimos juegos que es imposible, pero imposible tenerlos. Han sacado ahora la Gillian versión esa con el... Sí, pero es como está como muy recargada, creo. No sé. ¿Creéis que este es el último E3 de 3DS? Sí, sí. Como mucho le queda otro más, pero yo creo que este es el último. Buah, pues yo no me la juego, ¿eh? Yo no sé. A mí Nintendo últimamente está estirando el chicle tanto que a lo mejor llega el que viene. Puede ser. Sí, es que no se sabe. Que será el último donde tenga un protagonismo... Bueno, donde tenga espacio, un mínimo de espacio. Claro, sí. A lo mejor el año que viene no vemos ni siquiera 3DS en el E3 en plan para probar cosas. Yo creo que depende de nosotros. Si la gente compra, seguirán. Porque no, lo que no veo es que saquen una otra portátil. No creo que vayan a sacar nada nuevo, no se le ve relevo a la consola. Esto da para otro debate. De momento esto es lo que hay para este año. Otra cosa importante con este relevo de presidente, ahora tenemos a Furukawa, y una de esas cosas que dijo la junta de inversores, que no estaba contento, ese punto negro que había que potenciar, los juegos para móviles, o al menos la rentabilidad. Hay varios, tenemos ese Mario Kart, Fire Emblem, Animal Crossing, Dragalia, incluso Aitor el otro día dijo, bueno, ¿y Zelda? ¿Veremos algo de juego en móviles en este Direct o se nos está ya yendo la pinza demasiado? Sí, yo o lo veremos o algo. Es que no, dentro de poquito vamos a ver algo seguro. No sé si en E3, pero algo veremos, por narices. De hecho, se dijo que Furukawa, lo primero que dijo fue que él quería potenciar el tema móvil en la sección de móviles en Nintendo. Y el Mario Kart Tour está anunciado y no lo hemos visto. Así y es que para algo... este año, además. Claro, Animal Crossing también, es que ya veremos. Yo pienso que es su apuesta a sacar dinero aparte de sus consolas. Ya sabéis que Nintendo siempre tiene, pues si el Labo, que si esto... Siempre saca algo aparte de lo que son sus juegos. Y aquí puede que tengamos su apuesta personal. Luego también bloque de Nindies, que yo ahí ya pues no puedo decir nombres porque esa es la gracia, los veremos ahí. Y Nintendo 64 Classic Mini, otro rumor. Que pues sí, yo no que lo no. veo en el E3, no, ¿eh? Yo tampoco lo veo, fíjate. No, en el E3 ni de coña, sí, esto nunca se ha anunciado. Esto siempre ha sido por tweets que se ha anunciado. Por Twitter y ala. Sí, pero yo creo que para esas fechas se podría anunciar. Siempre hacen esto de tener la conferencia, entre comillas, o el vídeo pregrabado principal y luego anunciar más cositas como el Metroid Samus Returns o lo que sea. Creo que esto es algo normal de anunciar en estos días de alrededor de E3. Pues yo no lo veo. Yo veo no veo la Nintendo 64, que la veo a largo plazo. Yo veo antes una Game Boy Classic. De hecho, el problema de Nintendo 64 es que hacen con todo licencias. Lo de Red. Claro. Claro. Claro. Si la mitad del catálogo no es suyo. La mitad del catálogo no es suyo. Bueno, pero a lo mejor esto ya está solucionado y no lo sabemos. Llegará un acuerdo, Banjo Smash, y yo te dejo sacar Banjo en Nintendo 64. Pero, sí. No, yo lo que sí veo es lo de la Game Boy, porque me parece que es una consola portátil que les puede salir muy barata. Que la hagan en verde, lo digo en serio, que la hagan como era la antigua. Esa pantalla yo creo que hoy día valdrá 2 pesetas, y vale como mucho. Pero eso es un atentado a la salud visual, ¿no? No, será para la tuya. Yo veo perfectamente una pantalla de ese tipo. Pero ni que sea que la saquen retroiluminada, es lo único que quiero. Claro, claro. Vale. Ahí entonces... Es que esa pantalla retroiluminada ya estaba en los móviles aquellos, los Nokia. Era así. Era ese tipo. Y eso hoy día no vale nada en absoluto. Y esa consola la sacan... A mí me pone loco de la alegría pensar en eso, madre mía. Bueno, venga. Esto y mucho más, o mucho menos, ya veremos en este Direct, en este evento de Nintendo. Y ahora yo os pregunto, de tantos títulos, mucho que no hemos dejado, ¿cuál rescatáis? ¿Con cuál esperáis con más ganas? A ver. Creo que sabes mi respuesta. Ya, sí, Star Fox. Star Fox, Star Fox, ay, aunque sea un Star Fox de Nintendo con el Star de hacendado. Fox. Da igual, es que yo quiero un Star Fox, tío. A mí me das un Star Fox y soy el hombre más feliz del mundo. Qué raro, no me lo esperaba. A ver, Aitor. Yo me quedo con Smash. Voy a ser muy clásico. Bien, ¿y Juanjo? Pues yo iba a decir uno, pero te lo voy a dejar. Así que voy a decir Mario Tennis, que me está gustando muchísimo. Bien, bien. Pues yo voy a decir Metroid, Metroid Prime. Bien. Así que todo. Muy variadito. Si se cumple algo de lo que hemos dicho, porque esa es la gracia de este programa. Hombre, lo de Smash seguro. Sí, sí, menos mal. Imagínate que dicen, ay, que no nos funciona la pantalla, no lo podemos poner. Madre mía, Eso sería lamentable. Eso pasó con el Uncharted en un gameplay que no nos iba al mando. Pero eso fue, los cabrones lo jugaron muy bien. Yo lo hubiese hecho a posta porque fue en plan, oh, no nos va al mando, oh, veis, es de verdad, creedoslo. Sí. Bueno, y era una ronda rapidita de esos juegos que no sabemos dónde meter, en qué saco. A ver, hay algunos, Soul Calibur 6, pues vale, está muy chulo. Hay muchas ganas. Ese lo metería justamente en mi habitación. Vale. Red Dead Redemption. Lo meterías en tu cama, no mientas. Red Dead Redemption 2, ese juego que ya sabemos que en el momento en el que salga nada puede salir a su alrededor porque lo engulle. Vale. Code Vein, Code Vein, que creo que también hay muchas ganitas por aquí, por esa estética anime. Y yo os recalco que está muy bien, que yo lo he probado y que está magníficamente Code Vein. Vale. Y yo me quiero centrar en Cyberpunk 2077, anunciado en 2012, ya estaría técnicamente muy avanzado y de hecho CD Projekt abrió un nuevo estudio dedicado exclusivamente a ayudar en el desarrollo del juego. Y recordemos también el robo ese que vivió el estudio el año pasado de un montón de archivos internos, que a raíz de lo cual han tomado medidas legales. Y bueno, como curiosidad, es que leí la noticia el otro día, se ha confirmado que CD Projekt ha invertido más en publicidad para la feria en este Cyberpunk que en su día con The Witcher 3, por lo que va a ser un reclamo importante de la feria. Pues creo recordar que en The Witcher 3 el porcentaje de publicidad fue altísimo, así que pues vaya locura de que están hablando. 50-50, creo. Bueno, es lo habitual, en verdad. Pero sí, sí. Claro, hombre, date cuenta que es una nueva IP y que tienen que... La gente que estamos aquí dentro, pues sabemos un poco, ¿no? Pero la gente que juega de vez en cuando a videojuegos, le dices Cyberpunk 2077 y te dicen, pues vale, muy bien. Ahora le dices, son la gente que ha hecho The Witcher y lo mismo, pues por ahí le pillas. Claro, solo espero que... A ver, es imposible que se quede como en Battleborn, que era de los creadores de Borderlands. Pero vamos, que esto va a ser la leche. Y ahora, Sergio, y enlazando con Borderlands. Y enlazando con Borderlands, no vamos a tener Borderlands 3, lo habíamos apuntado, tenemos muchas ganas. Pero ya han dicho ellos que no lo esperemos en este evento porque no toca. Y ya está, eso ya no lo podemos saber. Yo os digo, de todos estos juegos que no sabemos dónde meter el cajón desastre, ¿hay alguno que queréis resaltar que no aparece aquí en Soul esta Calibur lista? Ah, o que salga, si quiere hablar de Soul Calibur, pues Soul Calibur. Yo resalto Soul Calibur 6, pero en plan, digo que lo resalto y ya está, no hablo más porque llevamos 4 horas. Me parece coherente. Pero... Sí, habla, por favor. No, yo quería decir que yo creo que Red Dead Redemption 2 me da a mí que no va a salir en etcétera. Yo creo que no lo van a sacar, joder, van a tener su evento aparte, van a hacer una de... Rockstar no necesita de E3. Yo creo que no, y que no va a dejar ni que lo paguen, que sabes tú que le dice Microsoft. Yo creo que sí, ¿eh? Pues yo creo que Microsoft. Sí. Ojalá, pero yo creo que no, porque son ellos son muy flamencos para todo esto. No, yo creo que sí. Y Code Vein, solo digo a los que les gusten los Souls, que yo es lo que veo junto con Nioh, lo mejor. Todavía no lo he probado, así que no lo puedo decir, pero me fío mucho de Tony. Y creo que es lo mejor que puedes jugar si no tienes un solo, ya lo has jugado todo. Y además, la estética de esta manga que tiene anime y tal, me pone, pero muchísimo. Y tengo unas ganazas increíbles. Gameplay muy sólido, pero muy sólido. Vale, bueno, pues después de este repaso, yo creo que es el momento de ir concluyendo con todo lo que tiene que ver con este pre-E3. Yo ya, después de toda esta locura, desde luego el año que... O sea, de aquí hasta el año que viene no sé si cambiaré de opinión. De momento, una y no más. Esto es, se nos ha ido la pinza muchísimo. Pero sí que quiero que me digáis, ahora, con la mano en el pecho, en el corazón, de todas estas compañías, no cuál os gusta más, sino cuál veis como ganadora de este año. quiero que os mojéis, por favor, Tony. Uf, pues yo te diré Nintendo, pero admitiendo que está muy reñido con lo que pueda mostrar Sony si se la saca bien. Y no, Ubisoft este año creo que no, creo que ya es insuperable el año pasado. Vale, vale. Y a ver, Aitor. Yo apuesto por Sony. Yo creo que han aprendido del año pasado y creo que van a volver a las conferencias que tanto nos han ilusionado. Vale, ¿y Juanjo? Pues yo mira lo que voy a decir. Yo no quiero decir la que creo que va a ganar, sino la que creo que más me va a impresionar. Y creo que esa va a ser Square Enix. Le tengo mucha fe a Square Enix este año. Bueno, yo, a ver, si hablamos de lo que estamos hablando, que es de opinión general y no particular, de lo que luego a pie de calle, cuando veamos en redes sociales y tal, lo que la gente piensa, yo voy a decir Sony también. Yo creo que Sony es que es ir a lo seguro, pero es que es verdad. Es que lo que va a enseñar seguro que funciona. Sí, no tiene Star Fox, qué mierda. ¡Ojo! ¡Madre Vaya mía! Fanboy, ¡madre chico. Mía, tío! Bueno, en este punto terminamos este pre-E3, pero ya sabéis que esto no queda aquí. El viaje acaba de comenzar. Estamos ya con nuestro billete, con nuestro boleto en la mano para montarnos en el tren que inicia su andadura la próxima semana. Luego volveremos con el post-E3. Y ha llegado el momento que mucha gente, o solamente nosotros, esperábamos de ver qué juego o qué saga vamos a hacer el especial de verano. Llevamos mucho tiempo pensándolo. Creo que es el momento de decirlo, que a ver si podemos poner un poquito de... Nada más que tengo aplauso, quería un redoble, pero aplauso... Un redoble, claro. Yo te lo hago. Bueno, es que es muy triste todo, Tony, da igual. Vale, venga. BioShock es la saga a la que vamos a dedicarle este verano. BioShock 1, BioShock 2, BioShock Infinite, lo que vino antes de BioShock y todo lo que tenga que ver con esta saga, con sus creadores y todo lo que es este universo tan fantástico. Nada, ya iremos detallando más cosas. Ahora sí que sí. ¡Viva Ken Levine! ¡Viva Ken Levine! ¡Viva Choco Crispies! Es el momento de despedirnos ya, por favor. Bueno, ¿sabéis qué pasa? Estoy mirando el tiempo, llevamos 3 horas 50 más o menos. Ahora me da hasta pena no llegar a las 4. Que no te dé tanta pena. ¿Podemos redondear y seguir hablando? No, hombre, no, es broma. No. Qué broma. Tony, nos vamos ya. Cuando nos veamos, ¿habrá pasado todo esto? ¿Se habrá anunciado Star Fox? ¿Habrán ocurrido cosas en el mundo? Y estaremos aquí para contarlo. Todo me preocupa ducharme, Sergio. Llevo 4 horas encerrado y huelo fatal. Bueno, pero olía fatal antes de las 4 horas. Rompiendo la cuarta pared. Yo os pido que por respeto a los que nos están escuchando, vamos a mantener la forma hasta el final. Aitor, igual, nos despedimos ya. Muy bien, pues nada, simplemente a recordar, os espero a todos los que queráis ver el E3 en directo con nosotros el próximo sábado. Ahí estaremos en el canal de Twitch, lo iremos informando por Twitter y por Discord y por un montón de vías. Y muchas ganas de vivirlo con todos vosotros. Efectivamente, va a ser un E3 para soñar, para vivirlo con ganas. Y Juanjo, igual nos despedimos. Pues sí, yo este año va a ser el primer E3 que voy a tener la suerte de comentar aquí con mis compañeros, con muchas ganas que tengo de hacerlo. Y nada, esperando compartir vivencias y impresiones y sorpresas con todo el que quiera acompañarme. Lo viviremos y estaremos aquí para contarlo también, para todos esos fails, las cosas que aquí hemos contado de yo quiero que salga no sé qué. Y cuando pase una semana y veamos la dura realidad, porque siempre nos chocamos contra ese muro de realidad, pues bueno, también está chulo, ¿no? Luego poder rescatar fragmentos y cositas. Volveremos después del E3 con nuestro especial post E3, esperemos que no tan largo, con canciones y con todo lo que se terce. Ahora sí que sí, nos despedimos. Adiós. Chao, chao. Super Roboto Majin Ga Z Mutiki no chikara wa bokura no tame ni Seigi no kokoro o aeru da.